Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 114, o el décimo de la tercera temporada. Y esta noche nos encontramos... Papito. Enrique. Iván Solo, el de la caída. El conde de Duramburgo. Eso está sensacional. Testigo presencial de la creación del universo. Y de la caída del Iván. Y de la caída del Iván. Yo no soy Iván. Y Lord Tuétanos. Vamos con los saludos. Saludos en esta bonita y fría noche. Quiero saludar primero a Chelly, a mis hijitas, a Vale y a Bere, y a mis nietas, Yoka y Arwen. Y quiero hacer un saludo especial, que ya me reclamaron que la semana pasada no hubo, a Fernanda Cepeda. Por ahí también te pidió saludillos a ti, pero yo prometí hacerle un saludo especial, Fer. A todos los escuchas, a mis hijos, a mis amigos, compañeros de trabajo. Ojos. A Mario, no se crea, Consuelo, a Gima, Bolet, a Dani. No soy Iván. A todos. Ya, ¿por qué no me Iván, compórtate. Gima. A Wendy le mando saludos, y que también le mando saludos a todos los que nos escuchan y a los que estamos presentes. Y a los que se caen y a los que no se caen. Y... Oye, ¿qué dijo de la venganza de Wendy? No, pues se rió como toda la semana, yo creo. Y sí me dijo que le mandó un mensaje a Bernardo para que me diera esa silla. No. Saludos a mis brothers, a Raúl Ceja y a la familia Peluche, a Leonel Castro, a Alex el Merlín, al Rafa Ramírez, al Richard López, a Chucho Monroy, por aquello de que no alcance sus saludos en la hora cara del programa, a Francisco Hernández y a toda la raza y a toda la banda que nos escucha. Bien, antes de mis saludos, un anuncio de nuestro patrocinador. ¿Por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Bien, cortina número uno, a Liliancita y Marianita, que Liliancita ahora no nos hizo de cenar, ni modo, está un poco fuera de combate, pero ahí anda. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Nadie se ha muerto, arrancamos el año con salvedad. ¿Sí? Sí, como va el 2016, no crees que van a durar mucho, ¿eh? Para allá vamos. Cortina número tres, compañeros de la 501. Cortina número cuatro, como siempre, a nuestro buen amigo Osiris y a todos sus discípulos de su templo Zen. Micro. Cortina número 5, a mis friki amigos, José Antonio Navarro, Arturo Montoya, Salvador Guerra, Isaac Ramírez, y no sé si a Leonardo Fonseca, fíjate que eres, es el graniento. Ya no se reportó, ni leí nada al respecto. A lo mejor ya pereció, güey. Los granos lo devoraron, güey. ¿Qué habrá pasado, güey? Era un hombre, un grano pegado. Sí, exactamente. Se lo devoró la sífilis, no sé qué habrá pasado. La sífilis. Espero estemos mejor, ¿no? Estemos mejor de esa piel tersa y lozana. De gamuza. Cortina número... De gamuza. De un solo ojo, ¿verdad? Cortina número 6. A mi buen amigo Alan, no Alan Trooper, este es otro Alan, amigo de Alan Trooper, precisamente, okay. Son dos Alan. Y a su prometida Mayra, fíjate que se van a casar ahora en Mazatlán en unos 3 meses más o menos, en abril, finales de abril. Micro. Y lo chido es que su boda es temática de Star Wars. ¿Qué? Entonces, pues imagínate, ¿no? Está. Ay, dice, no, dice el novio que está más emocionado por lo de los Star Wars que por. Que por la boda. Por la novia. Saludos a los dos. Igual no tienen los de la 501, ¿verdad? En eso anda, güey. En eso anda, güey. Como es copión, pues. Si no, es que esta va a ser playera. ¿Cómo es copión? Y en la última cortina, amigos facebookeros, avise Collectible Games. Es coleccionador. Es que acuérdense que mi inglés es tejano. A Claudia Molinar, a Denise Montero. ¿Cómo era pero de antes de Santana, güey? Ah, por supuesto, güey. De aquella época era territorio mexicano. Camilo Ro, a Margarita Arriaga, Carlos Jiménez, Paulina Cantú y a Montserrat de Hermosillo. Y en Twitter, a Arturo Martínez, que por cierto es mi primo. Saludos, Carvajal. A Disfraces Durango. ¿Qué onda? Hay que la armadura la renta. Así que... Bye. Que para una fiesta. Y a Antonio Cambronero. No somos botargas, exactamente. No somos botargas. No somos botargas. Adelante, Lord Totemus. Bueno, un saludo a mi señora. Saludo, para que luego no estén chingando. Y nos vamos a la sección cara del programa. Eso. Ay, cabrones. Bien, vamos a la sección cara. Sudé, güey, por ti, la cara que tiene este güey. Fue un látigo imaginario, de todos se modos. Se sumió en su agujero este güey. Así, como en su concha, ¿verdad? Ah, quieren desatar su ira, pero bueno. Daniel, míralos, nuestro compañero. ¡Míralos! Daniel, nuestro compañero Godínez, que está muy, muy, muy feliz ahora con su nueva paternidad. Está muy contento, por ahí lo vemos bastante, bastante contento. Entonces, Daniel, un abrazo. ¿Es tuyo? No. iba a decir algo todavía peor, pero... Sí, güey, no. El que sigue. Luis Alvarado. Todavía no le sé muy bien por dónde mandar los saludos, pero un saludo a mi esposa Liliana y a mis gemelos Luke y Lea. También a mi amigo Fer, que me recomendó el Freaky Podcast y ahora no me lo pierdo, excepto el de Mega Man, que esperaba mucho y parecía que leían una página de internet. Saludos también a todos los miembros del panel, que se ve que les apasionan los temas y eso es lo mejor del podcast. Al ingeniero Carlos Guerrero, un saludo desde Querétaro. Querétaro. Para el programa que hace más leves mis viajes y qué bien que duren 4 horas estos últimos programas. Ánimo y van por muy buen camino. 4 horas. Güey. Arturo Fonseca, Juan Pablo Navarro Hernández, de Pablos Máximos para todos los gladiadores del Friki Podcast. De igual forma, los Friki escuchas, principalmente a mis carnales Víctor Navarro, Eliud Sebastián Navarro Hernández, a mi cuatacho Friki Carlos L. Morales. Por cierto, ¿qué les pareció lo que me regalaron de no cumpleaños? Ah, le regalaron una TIE Fighter de esas de Black Series. Perro del mal. Marrayo te partan. Esteban Reylander, saludos a todo el staff, gracias por sus esfuerzos por hacer contenido de calidad. Y si el tío estoico le puede respirar en la nuca a Teo Puente, no más para el susto, jajaja, ja, ja, saludos. Yo siempre puedo. Eso no ha sido problema, amigo. Nunca. Pame Chowell, saludos a todos ustedes y obvio a mi querer Beck García de la Furcade. Ansiosos de escuchar el programa esta semana y deseando que ya sea febrero para ver Deadpool. Nin Starfire, yo que por fin encontré la refacción de mi teléfono y ya voy a poder oírlos en la oficina. Y un sana, sana colita de rana para el Yo Soy Iván, que se cayó de la silla el programa pasado. Cayó de sentón, ¿eh? Allá tú. A Beck García de la Furcade, saludos para mí y para mi mujer Pame Showell, que ya estamos contando los días para el estreno nocturno anticipado de Deadpool. Carlos L. Morales, el tachado. Yo, el negro que se les fue lejos. Un saludo a San Estoico, el incapaz. Oye, no lo mandé a saludar ahora a, ¿no?, nuestro ahijado. No, así son. No es por el color de la piel, maestro. Estamos iguales. O del ángulo. O del ángulo. Un saludo a San Estoico, el incapaz. Un ave al Cogito, Superup, Satanis, o sea, el Yima, en latín para que lo entienda. A Don Coink, aunque ande cochineando. Ánimo, carnal, todos tenemos altibajos. Al hipster de Pacotilla, o sea, Alberna. Al Megateto, destrozador de sillas, Yo Soy Iván. Y a mis amiguis fricoides, Juan Pablo Navarro Hernández e Ivonne Dolder. Y claro que, por supuesto, desde luego, a Lord Mandilus Tuétanus, el supuesto exparásito intestinal que comanda la nave. Ana Grace González, saludos, greñas. Ya hace mucho que no mandaba saludos. A Iván Pech, para el Ya Sabes de Mérida. No, no sé. Fernando Cardoso, pues yo, por favor, a ver si me levantan el castigo de no pelarme, que ni sea a qué se debe. Oye, sí. Fue él el que nos recomendó el tema, ¿verdad? Pero sí te pelamos. Sí. A lo mejor no nos manda tiempo, amigo. Que sigue. Martín Guardiola, yo quiero saludos. Alexa, Alexa Sheldonia, yo y para mi geek boyfriend. Y... igual aplica la real de la foto, o imaginario. Alri Moore. Es aprendiz de Jorge, así que pues lo más seguro es que sea imaginario. Está leyendo su libro, ¿eh? Yo, y de paso quiero una orden de campechanos y 3 al pastor, Alri Moore. Juan Ángel Muñoz, yo mero. James Halliday, yo no les pido saludos, les mando. Ah, no, entonces no. Ah, bueno, está bien. Les mando un saludo a todos ustedes, carnales. Y por ahí, favor, díganle a todos. Ok. Y ahí, por favor, díganle a todos los mequillos que andan convenciendo a sus novias de ver Deadpool con los trailers y la publicidad de película romántica, que se laven las nalgas. Así debe de ser. Ivonne Dolder, hola, por favor, un saludo a todos los que trabajamos por nuestra cuenta en oposición al Godinato. Bien. Claro. No, somos godines. Marc Barrón, yo por favor. Gil Blanco, también él. Ramón L. Morales, yo. En esta ocasión vengo humildemente a confesar con el gran y benévolo santo tío estoico, santo patrono de los bullies abandonados y demás nombramientos que se le imputen. Chale, es que ya acumula más títulos que Daenerys Targaryen. Una gran afición. Ah, no, aflicción que tiene mi corazón hecho añicos. Quiero revelar ante todos ustedes, atestigo en carnales míos, que la semana pasada por fin pude hacerme de la cuenta de Netflix. ¿Y qué fue lo primero que vi? Sí, así es, Jessica Jones. Pero al tratar de verla en idioma original y con subtítulos, estos se desfasaban confundiendo mi pobre y cansado cerebro, por lo que una idea pérfida y mórbida se acurrucó en mi mente, así que por un instante decidí ponerla en audio doblado al español. Solo por unos minutos, me dije. Solo por unos minutos, que después se volvieron 3 capítulos de voces asíncronas y confusas. Por eso vengo a este recinto de la iluminación y el conocimiento a pedir perdón y aceptar con dócil recato cualquier castigo que se me aplique, siempre y cuando no ponga en riesgo ninguna de mis cavidades corpóreas y o alguna situación que ponga en riesgo mi orgullo y dignidad o mi bolsillo. Y no, Jima, no soy soberbio. Ya me lavé las nalgas, la higiene ante todo. Fíjate que sí. Fina y larga explicación para decir que le dio hueva. Sí, claro. Y aquí el castigo es intrínseco. Cada vez te vas a volver más y más mogul entre más capítulos veas. Pero le vas a empezar a ir a la América. Pensé que lo ibas a hincar. Y luego va a disminuir por minuto tu coeficiente. Y luego vas a empezar a sentir cierto desagrado por mis temas. Como a un personajillo. Entonces aguas, aguas. No permitas que baje tu intelecto a esos niveles. Andrea Orozco, saludos para ella. Fernando Ruiz, una de última hora, a ver si alcanzo. Pues sí alcanzaste, carnal, apenas. Saludos a todos ustedes que hacen posible el programa y también a mi compadre Luis Alvarado y su bonita friki familia, que por cierto ya son nuestros seguidores. Les vale. Y de ahí nos vamos a la iglesia de los estoicos de los últimos días. Carlos Gersain, yo, saludos a Jima, Papi, Tuétanos y a Iván, Arthur, Pablo y Berna, y una bendición de nuestro Dios estoico para que me vaya bien en clases que ya entré esta semana. No. ¡Viva el friki! Antonio Reyes, saludos a su tenebrosísima trinidad del podcast, a Lord Tyrannus Tuétanos, al vigía del universo, el Time Lord Gimatomosaurio, Rex y su pontificia malignidad, chamánica, nigromante, estoico de Fénix, y testificando de los milagros de San Estoico, a un vecino chacaloso que ponía su música a todo lo que da en plena celebración de los 15 años de su hija, llega a la Comisión Federal de la Luz y que le cortan la luz. ¡Oh, alabado sea! Típico naco. Y pidió la bendición de San Estoico. Y pido la bendición de San Estoico que llene todos los orificios del Lord Tuétanos para estando desbordado de tu bendición y así su reciente relación no sea como Constantine, que solo duró una corta temporada. ¡Ay, cabrones! ¡Ay, cabrón! Yo nomás los leo. Yayo García, yo, un saludo para todo el equipo que conforma el Friki Podcast y un agradecimiento enorme por estas buenas pláticas que se avientan cada semana, pues en el momento menos esperado te terminas riendo. Espero compren sillas más resistentes. Excelentes programas y como no puede faltar cada semana, la bendición de Estoico primero, para que esta semana sea aún mejor que la pasada, tanto para mí como para todos ustedes. Saludos, señores. María Allen, saludos chicos, ya vayan preparando su otro especial de Velocidad Friki. Bendiciones del tío estoico. Ah, eso es cierto. Camilo Aarón, una bendicioncilla. Platícula. Jima, platícula, por favor. Perro platícula. Negro, por Chrome, un saludo a todos en la mesa y que la blanca luz del tigre vikingo estoico caiga sobre el Lord Tuétanos. Daniel Chevchelios, Dios Papi, tigre vikingo, tío estoico, asolador de la Tierra Media, vikingo triturador de cráneos, pirata despiadado, bebedor imbatible, quiero que derrames tus bendiciones sobre los acólitos y en los integrantes del Friki Podcast para que esta semana que comienza esté llena de éxito. También quiero recibir un saludo de Jimas Avatarius Rex, Dios fotógrafo y todavía mantenido de Liliana y Marianita. Arrimado, saludos maestro. Andrés Cruz Ortiz, yo mis friki saludos y la bendición de nuestro señor estoico. Chepe Hernández, yo quiero saludos y bendición del beato Carlos Estoico. También saludos al chiquillo de Jima, al Forever Alone de Tuétanos, hasta que mande la foto de su novia, se le creerá lo contrario. Y a toda la banda del Friki Podcast, postdata, hágale al negro que se les viene una sección de literatura. Fabián Araiza, saludos para mí y para mi hermano Kirito Oni, una bendición del tío Estoico para que le haga su milagrito y pase su examen. Muy bien, hermanos, qué bueno que testifican los milagros. Y recuerden que a la Nakisa, que a veces nos molesta y nos asola, tiene su brazo ejecutor, que es la luz, y los cobradores de Electra y Coppel. No les dura mucho tiempo el gusto de sus sonidotes. Regocíjense, hermanos, y reciban toda mi blanca y espesa luz toda la semana. Y su reino no tendrá fin. Amén. Alabado sea su nombre. Bien. Bueno, vámonos con las noticias de la semana. Bueno, ¿y esta noche nos encuentran? Bueno. ¿Por qué apaga la luz, Jim? Jim, ¿por qué me agarra la pierna? Y en su sección del ganadores, este pasado sábado se entregaron los Producers Guild Awards, o PGA para los cuates, que entrega el Sindicato de Productores de América. Y estos en especial son de llamar la atención. Si bien son unos premios relativamente nuevos, se llevan a cabo desde 1989, hay que resaltar que han coincidido con 19 de sus 27 ocasiones que se han celebrado con el ganador de los premios Oscar a la mejor película. Así que tienen un verdaderamente buen récord que hace que los seguidores de la temporada de premios les pongan el ojo. Así que en esta entrega los ganadores fueron los que nos ocupan. Premio Daryl Zanuck a la mejor producción cinematográfica, que corresponde a la de mejor película. The Big Short, La Gran Apuesta. Esa ganó como mejor película. ¿Y está no sé en los Oscars es para mejor película? Sí, de hecho sí está. Chan, chan. Es la que te digo de un equipo editorial que descubrió un asunto de pederastía allá en Chicago. Sí, sí, sí. Pues nadie la tenía en la mira, ¿eh? Y salió. Entonces, aguas, entonces no va a venir dando la sorpresa. Luego, mejor producción cinematográfica de animación, Inside Out. Mejor producción cinematográfica documental, la de Amy. Premio Norman Felton a la mejor producción televisiva, episódica o drama, Game of Thrones, obvio, temporada 5. Premio Danny Thomas a la mejor producción televisiva, episódica, comedia, Transparent en su primera temporada. ¿Eso cuál es? Y premio David L. Wolper a la mejor producción televisiva de miniserie, la de Fargo, en su temporada 2. Fargo. Esa tiene muy buenas críticas. No la he visto, fíjate, pero tiene muy buenos comentarios y pues ya va para su tercera temporada. Entonces, pues bueno, ahí la tienen. Y en su sección de Camino al Oscar, vaya que hemos tenido todo un desmadre con respecto a la diversidad y la falta de nominados negros por segundo año en la ceremonia. Ya se ha tenido toda clase de declaraciones en contra. Brillaron ya por su ausencia. El negro brilloso, ¿eh? Sí, ya zapato sé de músico. Ya han habido pues toda clase de alegatos y en contra y a favor, alegando por una mayor inclusión de minorías, incluso por los latinos. Ya han habido incluso varios reconocidos artistas de raza negra que se han pronunciado en un boicot en contra de la ceremonia, como Spike Lee y Jada Pinkett, sí, la esposa de Will Smith. Han llegado a pedirle incluso al comediante Chris Rock, quien será el host de este año, que se una al boicot, a lo que él pues ya se negó, pero sí dijo que incluirá el tema dentro de su sketch. Tal situación llevó a la academia a tomar ya medidas para mejorar las cosas y van como sigue. Para asegurar la diversidad de las futuras nominaciones, la academia se ha trazado el objetivo de contar entre sus miembros con el doble de mujeres y de personas de razas diversas para el 2020. La presidenta de la academia, Cheryl Bone Isaacs, dijo que cada nuevo miembro permanecerá en el grupo por periodos de 10 años y tendrá derecho a voto si se mantiene activo en la industria cinematográfica en ese lapso. En caso contrario, perderán el derecho al voto y pasarán a ser miembros eméritos. Los miembros podrán obtener un derecho vitalicio al voto si se mantienen como parte del grupo durante 3 periodos, o sea, hace 30 años, para estar todos en el mismo canal, o si los nominan o ganan un Oscar. Asimismo, la Academia lanzará una campaña para captar a nuevos miembros de ámbitos más diversos. La Academia va a liderar el cambio y no va a esperar a que la industria reaccione. Eso dijo Cheryl Bone Isaacs a los medios. No sé, es que traen todo un desmadre en Estados Unidos con este pedo de los Oscar y de que no hay minoría. O sea, ¿pero qué película salió con...? De hecho sí hay, por ejemplo la de este Will Smith de Conclusion, hace un buen papel, y no está ni siquiera nada, o sea, de nada. Es indiscutible que el hierro del personaje este que comentamos de Miss Universo impactó grandemente, güey. Sí, nadie quiere a los negros. Nadie quiere a los negros, güey. Sí, no la cagan, güey. Ya el ganador es DiCaprio. Ah, no, perdón, me equivoqué. Era el negro. Pero sí, la verdad es que sí traen todo un escándalo en Estados Unidos. ¿Quién fue el que publicó la parodia de quién le dice cómo toma este hámster? Chinga, pues son unas palomitas de microondas. Ups, se los queda. Y no volteé a ver el micro y ya nomás revienta el canto. Anda el taperrote. Jorge fue. ¿Es un video? No, sí, lo puse. Es un video. No, no, ese no lo puse. Yo lo puse, pero es que alguno de los escuchas lo puse, hasta le puse ahí. Ah, va para el friki. Ahí no recuerdas quién fue, ¿no? Sí, estuvo muy bueno ese. Sí, ¿no? Bueno, sí, pues ahí no. Lo tienen. Entonces, pues, a ver. Bueno, ¿y en los reboots que no queremos? Uno. Labyrinth. Ay, no mames. Sí, aquella película de fantasía estelarizada por David Bowie y una muy joven y hermosa Jennifer Connelly, allá por el año 1986, será traída de nueva cuenta en un reboot. El proyecto había quedado estancado, pero pues de nueva cuenta lo están tomando. Ahora su escritor es Nicole Perlman, quien fuera la coescritora de Guardians of the Galaxy. El filme en sí es fue un fracaso en la taquilla en su momento, pero se convirtió en todo un clásico. Y como tiene un peso. El terror de Rocky. Ándale. Y tiene un peso muy fuerte. Fue dirigido por Jim Henson. Las canciones escritas por David Bowie y por Terry Jones de los Monty Python, además que fue producida por George Lucas, así que pues, cualquier cosa que deseen hacer actualmente pues estará con la barra muy alta. Luego, hoy lunes que estamos grabando, salió incluso el escritor ahí a hacerla de pedo y dijo que no, que eso no era cierto, que no era un reboot, que era una secuela, lo cual se me hace peor. El punto es que en lo que se ponen de acuerdo si es secuela, reboot. No, no, no es popó, es caca. Sí, ándale. No está dura, está aguada. Pues no, la misma. Igual apesta. Salió sí. Peor, ¿verdad? Sí, entonces, pues por ahí, o sea, sea lo que sea, ya vamos a tener otra película de Labyrinth. Y en los reboots que no sé si queremos. Yes. He-Man. Bueno, así es. También la de no, ¿cómo? Ah, eso. Langley. Ya ves que no fue merecedora de ningún Oscar. No. No. Bueno, pues Masters of the Universe está en el proceso de reboot y Atur MCG, que es mejor conocido por Charles, Los Ángeles de Charlie y algunas otras franquicias que ha revivido, quiere el proyecto junto con Sony Pictures para hacerlo una realidad. La idea es tener una película live action. ¿Yema? Así, ¿cómo era? Sí, ya sé. Okay. Aún no hay más información al respecto, pero pues más mala que la de 1987 por Dolph Lundgren y Frank Langella, pues no puede ser, güey. Aquella era una cosa brutalmente mala. De mala para abajo. Sí. Y en las secuelas que no queremos, ¿crees? Die Hard año 1 sigue con su marcha, desgraciadamente. Len Wiseman comentó recientemente sobre el proyecto que suena más muerto de entrada e innecesario y que actualmente se encuentran buscando a un joven actor para interpretar a John McClane. Espero que nunca lo encuentren. Y en la sección de las adaptaciones que no queremos, 4. El Exorcista. Ay, no mames. La cadena Fox le ha dado luz verde al piloto de la serie del Exorcista. Ya en algún momento habíamos comentado de que la traían en planes, pero pues ya es un hecho que lo harán, y por lo menos el piloto. ¿Y saben qué es lo mejor del asunto? Que el que será su productor es Jeremy Slater. ¿Y a que no saben qué tienen sus créditos? Pues nada más ni nada menos que a Fantastic Four. No, hombre. ¿Sabes qué sería bueno? Que no la hicieran. Y ya, con todo lo que lo puedo ayudar. ¿Cómo puedes hacer una serie del Exorcista, güey? No. O sea, acuérdense de la gran losa que trae encima. Sí, güey. O sea, no mames. Güey, no te vas a ni acercar, cabrón. No. Ay, güey. No, y luego ya con la lápida que se echó al otro lado con la de los fantásticos. ¿Sin albur? ¿La del Exorcista? Sí. Micro. Sí, sí me agrada. Está buena. El otro día la compré en Blu-ray y me dice un personaje cuya opinión es digna de hacer caso. Me dice, si no puedes con el peso de esa película, estoy hablando de las cuestiones emocionales y ni la veas, cabrón. Aunque ya has visto 25 veces, güey, no la veas, cabrón, porque es inadecuado y los portales que se abren y ya, cabrón. Y ahí la tengo y no la he visto, güey. Me acordé. Es que también en su tiempo era otra cosa. No, y sigue siendo, güey. Sigue siendo, claro, ¿no? Pero en el momento en que salió, era impactante, era algo nunca había cartelones. Visto, ¿no? Como muchas películas setenteras o sesenteras. Sí, había cartelones, ¿no? En los cines que advertían a las personas de que si padecían algún enfermedad o alguna situación cardíaca, se abstuvieran de entrar. Ni te metas. Sí. No. Así de ese pelo. Sí, güey. Porque pues tú las has de haber visto igualmente a corta edad, ¿no? Sí. Te metiste de manera ilegal al cine. No, el estreno, me metieron unos primos después. Exactamente, sí. No. Ajá, así es. Como todos nosotros. Ahí en el Buñuel. En el cine Buñuel, exactamente. Que ahí era el perfil para las películas de ese tipo, ¿no? Fantasmi, Halloween, ahí las pasaron. Y luego ya fue porno. Sí. No, eso sí. Ah, también aquí pasó en el grado 70. ¿Sabes cuál es el peso mayor? El que fuera antirreligioso. El que se atrevieran a esas blasfemias. En ese entonces era prohibitivo para todas las personas que eran creyentes. Pero pues equivale a estos tiempos pues como a la reforma luterana, ¿no? Exactamente. O sea, Lutero fue una revolución en su tiempo. Y ahorita hay un montón de cabrones, incluidos nosotros, despotricando un montón de estupideces. Y ya nadie nos dice nada. Las que se van a acumular, ¿verdad? Sí, entonces hay películas más fuertes, sí, las hay. Pero lo que fue determinante fue el tiempo y que lo trataron con seriedad. O sea, en ningún momento se vio que fuera falso. Y los que creían, sus propias creencias no funcionaron. Sí, claro. Pero eran reales, o sea, ese fue el temor que lo desató. Se cagaron, pues. Se cagaron. Bien. Perdón, adelante. Bueno, y en la sección de las adaptaciones que no queremos. ¡Cinco! La serie basada en las películas de Underworld sigue su marcha. Recientemente su director Len Wiseman también comentó que están trabajando en el tono y las posibilidades que la televisión les brinda. Chale. Obviamente no con la misma protagonista, ¿verdad? No, pues no, no, no. Bueno, y en la sección de gracias al gran Cthulhu. Alabado seas. Pues le aplicaron las de... Ah, ya ven, ahí estamos de babosos y nadie nos dice nada. No, bueno, ¿cómo va tu Tamagotchi, oye? Ah, ya. El Cthulhu. Ahí va, ¿ya comió? Ya comió. Caga de madre. La caca y todo eso. Sí, caga de madre. Bueno, y en la sección de gracias al gran Cthulhu, pues les aplicaron a la del toro. La Paramount ya sacó definitivamente de su calendario de estrenos la secuela de Terminator Genesis. Se veía venir. Originalmente estaba pactada para el 19 de mayo del 2017 y ni modo que salgan a decir que no está cancelada, como en el caso de nuestro querido Gordo y Pacific Rim, ¿verdad? Cierto. Ya sabemos qué significa cuando las quitan del roster de estrenos. Además, pues era algo que se veía venir, la neta, leguas. Por tener muchos ingresos solo en China, no se iba a salvar la película. Entonces, pues, bueno, así ha pasado con otras y siguen vivas. Mamó. Y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, ahora que todos estamos con la controversia sobre la diversidad en los Óscares y no solo por cuestiones de raza, hay pleito. Otro tema muy en boga actualmente es la cuestión salarial entre los actores y las actrices. Y es que se supo que Gillian Anderson está recibiendo una fracción del pago de la que David Duchovny está teniendo. Y la pregunta obvia es, ¿a chinga por qué? Fue la misma actriz que reveló que su oferta inicial era tan solo de la mitad a la de su contraparte. Y eso que ella estuvo más tiempo en la serie que él. Pues recordemos que Duchovny dejó al final la serie. No fue tras muchas negociaciones y de empujar por el lado de ella hasta que lograron que le emparejaran el mismo salario. Esto es un problema real en Hollywood y más importante que de lo de la pinche diversidad, la neta. Por ejemplo, no se mochaba, güey, pues por eso. No se mochaba, güey. Y sí, este pasado domingo y hoy lunes que estamos grabando, se transmitió ya el primer episodio de la nueva temporada de los X-Files. Y si son fans y aún no lo ven, les dejo los 10 episodios esenciales que deben de ver antes de la serie. No son requisito, pero pues la neta sí están chidos. Primero, el piloto, temporada 1, episodio 1, fue el que introdujo a Mulder, Scully, sus características definitorias, su relación, su mundo. El 2, Deep Throat, temporada 1, episodio 2. Este capítulo introduce la idea de la conspiración gubernamental encubriendo la actividad extraterrestre. Aparece un informante misterioso cuyo nombre en código es Garganta Profunda, que dice tener información sobre ello. Tercero, Beyond the Sea, temporada 1, episodio 13. Bajo el mar. El episodio en que Scully comienza a convertirse en creyente por una visión luego de la muerte de su padre. El cuarto, de Erlen Meyer Flask, temporada 1, episodio 24. Hay una muerte terrible para el show. Desde aquí en adelante, la historia de la conspiración se convierte en el centro narrativo de la serie. Quinto, The Host, temporada 2, episodio 2. Algo siniestro acecha en las alcantarillas de la ciudad y Mulder intentará averiguar qué es en este clásico episodio del monstruo de la semana. Monstruo. Una palabra, Flukeman. El sexto, Clyde Brookman's Final Response. Temporada 3, episodio 4. Para muchos, uno de los mejores episodios de los X-Files. El único en ganar un Emmy a mejor guión. Peter Boyle, el estrella invitada, como un psíquico con habilidades para prever la muerte. Séptimo, Memento Mori. Temporada 4, episodio 14. Episodio que continúa la teoría alienígena, aunque siempre será recordado por lanzar uno de los arcos argumentales principales en lo que viene referente a Scully, de los mejores episodios de los X-Files. Octavo, Postmodern Prometheus, temporada 5, episodio 5. Un cuento inspirado en Frankenstein sobre un monstruo bueno buscando el amor. Capítulo aclamado por su hermosa fotografía en completo blanco y negro. Está bien padre. Joya. Noveno, Bad Blood, temporada 5, episodio 12. El episodio lo firma un joven Vince Gillian, luego creador de Breaking Bad. Contado en forma de flashbacks, Mulder y Scully investigan un caso relacionado a vampiros. Décimo, Milagro, temporada 6, episodio 18. Uno de los episodios favoritos del equipo de guionistas de los X-Files. Mulder y Scully lidian con un escritor cuyas ficciones macabras se convierten en realidad. Entonces ahí los tienen, pueden verlo ahí en Netflix. ¡Cachín! Oye, por cierto, la película que está en Netflix de los X-Files, la 2, sí, quiero creer. ¿Esa qué? Es ¿ya la viste? Sí. Ah, bueno, es como un episodio grandote, pero nada más. Porque la vi... vi... ya la voy a ver. Antes de ver la que te dije de los de la serie esta de Triángulo de Bermudas. Y estaba así como muy, muy mal rankeada en el tomatromo. Dije, ay, güey, mejor le pregunto al tueta. Lo que pasa es que es un episodio grandote, nada más. O sea, como película valió madre. Uh-huh. No explicó nada, ni concluyó nada, ni fue sui generis para nada. Y no revela nada. Pero como capitulote, pues, estuvo chidote. Sí, uh-huh. Ándale. Entonces, bye. Y si estaban preguntando sobre los ratings del primer episodio, que se transmitió pues ayer domingo, se fueron por las nubes. Aún están trabajando con las cifras finales, pues el episodio comentó no exactamente en el corte de la media hora, pero la cifra preliminar fue 13.5 millones de espectadores. Y un enorme rating de 5.1 entre los adultos de 18 a 49 años. O sea, pues, nosotros. Puta, se fue al cielo, güey, el pinche episodio, güey. Me extraña de los jóvenes, ¿eh? Sí, está muy, muy bien rankeado. ¿Por qué te extrañamos, Jima? ¿Qué se debe tu extrañeza con nosotros? Híjole. Bueno, y para no extrañar al Arthur, y en la sección de Bienvenidos a la Barranca, Clayton. Saludos, Arthur. ¡Ajua! Arthur. ¡Ajua! Una triste noticia para todos los fans del Doctor Who, y es que tras 5 años, Steven Moffat dejará la serie del Doctor Who. Moffat, quien ha sido su productor y terminará su ciclo en la 10ª temporada, sin duda lo vamos a extrañar. Comenzó como escritor de la serie para posteriormente ser su productor. Su trabajo es excelente y además le debemos otras series muy buenas como la de Sherlock, así que será interesante ver ahora qué tiene de planes para el futuro. También se anunció que el nuevo showrunner, productor y escritor de la serie será ahora Chris Chibnall. Entonces, pues bueno. Si son Whovians, ahí está. Y en su sección de Winter is Coming, Iván, salieron los primeros tres teasers de la 6ª temporada de Game of Thrones. Uno enfocado en los Lannisters, otro en los Stark y otro en los Targaryen. Están de poca madre. ¿Sí los viste? Sí, a huevo, no mames. Sí, están muy, muy chidos. Ya que se abrió. No. Pero no. Y en su sección de... Oh, sí, por favor. ¡Ay, joder, goloso! Se supo que la HBO está preparando la adaptación de la obra de Isaac Asimov, The Foundation, La Fundación, para hacer la serie. El primer libro, que fue publicado en 1951, será adaptado al parecer por Jonathan Nolan, guionista de Interstellar, y nominado al Oscar por esa misma cinta. Será él el responsable de la producción y del guión. Prometedor. Bastante. Sí. La novela de Asimov relata la expansión del hombre en toda la galaxia, provocando que el conocimiento científico comience a decaer por la creencia de que todo ya se sabe o se ha descubierto. Sin embargo, en este imperio se desarrolla la posibilidad de predecir el futuro mediante una combinación de matemáticas, historia y psicología. Y si mal no me equivoco, esta es una de las obras favoritas de Pablos. Suena bien. Sí, suena bastante suena bien. Bueno, y en la sección de Toma la Barbón, ¿recuerdan que platicamos hace poco que sobre la demanda que le soltó la Paramount a la pequeña compañía que está haciendo un fan film de Star Trek? Ah, Simón. Bueno, pues la compañía de nombre Axanar Productions hizo su tarea y ahora emprendió acciones legales en defensa en contra de la Paramount. Claro. Bien. Y contrató un despacho de esos así pinches perrotototes de propiedad intelectual de nombre. De los que embargan piñatas, ¿verdad? De los que de son. De los chidos, güey. De los chidos, güey. Se llama Winston and Strow, para que los represente y se pongan parejos los madrazos. No, esto sin duda ahora se va a poner bastante interesante. Tienen posibilidades. Sí, ¿eh? No, de hecho, yo creo que en despacho perrote le entró porque saben que sí, le van a tomar una buena tajada. Y que es un. O sea, fue un arreglo de qué onda, güey. Represéntanos y mochilas, güey. Mochamos. Sí, o sea, estos güeyes a esos niveles andan buscando 20% casos. De los gananciales. Sí, casos grandes, güey. Sí, no, pero es que sí. Sí, tienen mucho para ganar. De hecho, escupieron para arriba gacho. Y le van a meter un madrazote a la Paramount por pendejos. Y encima la pinche quemadota, que como son mamones, cómo se. Y ya lo habías dicho fans. Tú, ¿no? De su tendencia mamonesa. Sí. Digo, fíjate, en lugar de acoplarse y ayudarlos, sí. O no sé, o sea, como el tío Lucas. Exacto, sí. O sea, ¿para qué hacerle que, de pendeja? Que se invocan la sombra del señor estoico, ¿no? No. Porto gana y... Se los llevan a la quiebra, güey. Simón. Bueno, y en la sección de Fíjate que siempre, ¿no? Una mala noticia, que le caerá, por cierto, muy mal al Arthur. Pero a pesar de que James Cameron estuviera chingue de que estaría lista la de Avatar 2, pues se la apeló. Sí. Se retrasa el proyecto, pues ya dieron el anuncio oficial de que no estará lista para su fecha de estreno del 17 de diciembre. Así que ahora esperar a que den una nueva fecha de estreno. No, pues es que a lo mejor iba a competir contra Star Wars y dijo, no, güey, me espero pa. Pues ya ves que desde hace tiempo traen bronquillas, ¿no? Trae ganas, sí, trae ganas de ahí de estar molestando. Entonces, pues bueno. Y en su sección de Más Rudo que Tepito... ¡Ay, güey! ¡Ya volé! Ya salieron las primeras descripciones para las series de Marvel y Netflix de los Defenders que faltan. Y como sabemos, todas están situadas en Hell's Kitchen. Y van como sigue: Marvel's Luke Cage. En esta serie de acción de Marvel, ahora sí que el ex convicto, peleador callejero, combate en las calles de Nueva York como el superhéroe Luke Cage. Y matón de Jessica. Y matón de Jessica también. Ah, sí. De lo despacito, güey. Apuñalada, güey. Claro. Marvel Iron Fist. Iron Fist. Sigue al superhéroe de las artes marciales y maestro de las artes marciales, Danny Rand, en la próxima serie de acción de Marvel. ¿Ya tienen a Iron Fist? No, todavía no. Todavía no tienen. O a lo mejor todavía no lo sueltan, que es diferente. Más bien. Los Defenders. Une a Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y a Luke Cage en un épico equipo de superhéroes para defender a Nueva York. Chan, chan, chan. Digo, no es mucho, pero ya empiezan a sacar poquito a poquito. Falta Spider-Man. No, pero él no va a estar ahí en esta. Bueno, y en la sección de DC presenta. De repente, sin decir agua va, así como violación de presidiario, DC comienza a soltar un buen de material de sus filmes que está por estrenar y esto fue lo que nos dieron. El segundo tráiler y el tráiler internacional para Suicide Squad. ¿Lo vieron? Sí, no, y también ya vi el meme de mirando a mi equipo, finalmente pensé, ha llegado el príncipe de todo DC. ¡Au! ¡Tin, tin, tin! ¿Les gustó? Ey, la neta, sí, güey. ¿Sí te gustó? Sí, ya hasta me emocioné. ¿Cómo se llama? Suicide Squad. Sí se ve padre. Sí, el protagonismo absoluto a la Harley Quinn, que sí la sacan así como una... ¿Qué huele que esta padre se presenta? Una pinche, ¿verdad? Loca, pero sí. ¿Sabes qué fue un acierto? No era la psicópata que yo soy fuerte y lo puedo hacer, no. O sea, la pusieron casi como que es asesina con inocencia, así como que... ¿Ya poco era malo? Pues la sangre se ve rico. Ah, entonces ese perfil sí... Yo ya quiero, A lo que muchas pubertas se van a... El 2, ¿verdad? Sí, también, se van a imaginar que son ella. Ay, para nosotros mejor, salió con chorecito. Si no se refiero a como ella, eso, pues, sino su loquez. Taco de ojo, por eso, pero al tratar de imitarla nos van a regalar taco de ojo. No, créeme que no. Sí, como no. Bueno, a mí, ¿sabes qué? Se me hizo como... La escape... canción no le quedó. Ah, no. Sentí que abusaron de eso. Sí, sentí que abusaron. Y se me hizo como Escape de Nueva York. Nada, sí, con superhéroes. Y que ya se está viendo que van a ser los velociraptores de ellos, ¿verdad? O sea, puro pinche maníaco, loco, asesino, pero que en algún momento sí van a contribuir en algo. Luego, tuvimos también las primeras escenas del filme de Wonder Woman, donde la vemos ya por fin en acción. Chan, chan. ¿Les agradó? No, me interesa. No lo vi. No es Gina Carano. ¿Está chido? No es Gina Carano. No, ese sí no lo vi. Sigue sin convencerme, güey. No la veo como Wonder Woman todavía, güey. No. ¿Cómo le queda el papel? No, me rehuso. Tuvimos que no les pidieron opinión. Sí, nosotros opinamos, ¿verdad? Gina Carano. Sí, síganle, güey. Adelante. Tuvimos también unas featurettes de The Flash, Cyborg y Aquaman. Eso estuvo muy X. Como todavía están trabajándolos, pero bueno, al menos ya se ve más o menos cómo van a estar quedando. Además, tuvimos, ándale, güey. Además. Platícula. Además, la nueva serie de Legends of Tomorrow ya se estrenó y a pesar de haber tenido muy malas críticas en los previews, el rating le fue bastante, bastante bien, con 2.56 millones de espectadores. Digo, para hacer una serie de la CW, muy bien. Y en la sección de la cajita de cartón, bienvenidos a Manpower, la simpatiquísima actriz Lauren Cohan de Walking Dead será la mamá de Bruce Wayne en Batman v Superman. ¿Cuál es esa, Billy? La novia del chinito. Ah, ok. Chiquita. Sí, sí. Luego lo ubicaste, ¿va? Sí, sí. El actor Marty Donovan, de Ant-Man, se incorpora a la serie de Legends of Tomorrow como el mentor de Rip Hunter. Otro que se une a la serie es el actor Jonathan Sketch como Joan Hex. ¿Se acuerdan que hicieron hace tiempo una película de John Hicks? Una de un vaquero que salía Megan Fox. Que estaba reojete, sí, sí, la película. Una calaca o quiera. Sí, tenía como que la cara, ¿no?, así desfigurada, todo, sí, el rollo. Bueno, pues ya. Pero no está buena. No, no, la película es un asco. Bueno, pues el personaje ya se unió también a la serie de Legends of Tomorrow. Benedict Wong, a quien lo viéramos como el jefe de ingenieros del JPL en la película de The Martian, ahora se une al elenco del Doctor Strange. Y curiosamente, su personaje se llama igual que el Wong. Qué original. Sí, así como que no se la quebraron. Jet Li se une al elenco de Triple X parte 3 y corre el rumor de que Ice Cube regrese. Marilyn Manson se une al elenco de la serie de Salem. El actor Robert Knair, ay, ¿cómo se pronuncia esto? Knipper se unió al elenco de Jack Reacher parte 2 de Tomás Cruise. El actor Daniel DiMaggio estará interpretando al joven Superman en la serie de Supergirl. Y la mega simpaticísima de Jennifer Lawrence estará interpretando al amante de Fidel Castro en Marita. Ay, güey. Y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons. Chida. Esto hará a muchos pubertos muy felices. Y otros más grandes. Pues resulta que una compañía que se dedica a juguetes sexuales se le ocurrió la buena idea de crear una cabina para que los hombres de Nueva York se puedan masturbar. Así casual. Han Solo. Hot Octopus, la compañía en cuestión, declara que no se puede negar que trabajar de 9 a 5 puede ser y provocar estrés en tu cuerpo y mente, sobre todo en una ciudad como Manhattan. Es realmente importante que los chicos se cuiden para que estén saludables y se puedan concentrar en sus tareas. Pues está en su casa ya. No, pues porque son godines. Son jorgines. No, pues chido. No, güey. Sí, no. Y luego, sin duda, yo casi. Tengo una chole personal, güey. Ándale. Eso. Esperándote en tu casa. Claro. Para que la ponches, perfecto. Sin duda, hay ocasiones en que todo te sale mal, pero hay a personas que se le pasa. Bueno, pues esto le sucedió a un tipo en Brasil y marca un nuevo estándar. Eso te va a encantar, esto. A ver. Resulta que un tipo tuvo la idea de asaltar una tienda y de repente, en pleno asalto, que se infarta y se muere. Sí, el asaltante. El se estresó video, la muchachilla. El video dio la vuelta en redes sociales y eso no deja de ser algo curioso porque por lo general el asaltado es el que se petatea, pero aquí salieron las cosas al revés. Plop. No mames. Y en el video se ve que no hay mal asalto y en pleno asalto el güey. No mames. Y lo que pasa es que la chava, la que estaban asaltando, se quita para que caiga el otro güey de madrazo y se va, güey, y lo deja ahí. Sí, le hubiera quitado todo. Ah, me. Sí, lo ese. Sanda, no, eso sí está muy triste. ¿Dónde fue eso? En Brasil, güey. Híjole. Ha de haber andado bien locote. Yo creo que se puso ribota para el estrés y con los nervios del robo y la loquerota que traía. Esa nota me acordó cuando también un brasileño llega a robar una tienda y en lo que está robando le roban el carro. Y que también el carro era robado y luego se le ocurre decirle a la policía, pues yo lo robé, yo como buen ciudadano me robé el carro. Pues el que se metió a robar a la tienda de armas, güey. Que me lo acribillaron a mi compadre, llegaba a amedrentar. Me salió en mil maneras de morir. Entonces me puse morboso a investigar. Y no, haz de cuenta, sí pasó tal cual. Llegó, quiso saltarme, lo fumigaron. Y que en el parte oficial el dependiente de la tienda fue el que lo rafagueó, pero tenía 6 diferentes calibres en su cuerpo porque lo cosieron. Entonces, los clientes que estaban ahí también le tiraron, güey. Pero que ya la policía pues ya no quiso hacer mucha güende porque se metió. ¿Quién mató al comendador? Sí, pues sí, ándale. Fuente Ovejuna, señor. Fuente Ovejuna, señor comendador, ¿ok? ¿Y el comendador? Ay, anda, eso estuvo perro. Hay un video de los peores asaltantes del mundo. Ah, sí. Hay un güey que se mete en una tienda por el ducto de aire acondicionado y se cae, güey, y tumba todos los anaqueles, güey, y se cae ahí atorado, güey. ¡Pum! Así le pasó a este cabrón, pero bueno. Jima, cuádrate. Silencios. En una galaxia muy, pero muy lejana. Hace tiempo comentamos. Me salió pedillo virgen, man. Sigue, Jorge. Hace porque tiempo ya ves que también hay. No hay respeto para tu sección, Jim. Déjalo. Ni él está poniendo atención, mira. Se va a morir de viejo. Bueno, hace tiempo comentamos de que se estaba revisando. Y ahí está. ¿Qué hubo? ¿Quién no tiene respeto? Sí, no. O sea, Iván, por favor. Déjame la brinco, pues. Y en las rapiditas. Hace tiempo comentamos de que se estaba revisando de nueva cuenta el proyecto de la serie live action de Star Wars. Pero ahora nuevos reportes indican que tras el éxito de The Force Awakens, la serie pudiera estar siendo archivada por lo menos otro rato. Otro gran factor es la gran cantidad de competencia que hay ahorita en televisión de las series de superhéroes. Así que pues pudieran estar esperando un mejor momento más adelante y pues la verdad tiene sentido, ¿eh? Sí. Aparte están muy ocupados en otras cosas. Sí, sí, sí, sí. No se distraigan, güey. Y ya es oficial, apenas la semana pasada comentamos de que se estaba uniendo un nuevo guionista para pulir detalles del guión de episodio 8. Bueno, pues en la semana Disney hace el anuncio oficial de que Star Wars episodio 8 cambia su fecha de estreno de mayo del 17 a diciembre. Con esto cada filme ya estará distanciado a un año exactamente del anterior. La verdad, a mí la neta no me parece tan mal, Al contrario, se me hace muy buen tiempo que le dediquen lo que necesita, que no se apuren con los filmes. Pues la película es escrita y dirigida por Rian Johnson y ya tiene programado para iniciar la filmación, de hecho, el próximo mes en Londres. Sí, incluso de alguna manera ligado con el comentario del cambio de fecha, estaba leyendo unas declaraciones de un personaje de cierto nivel que, pues por obvias razones de que se apoderaron de la taquilla en esta época, de la taquilla y de todo, o sea, este año no hubo Santa Claus ni nada de eso, fue Star Wars, quieren aperrarse todos los diciembres de aquí a... A forever. Sí, desde aquí al 2020, güey. Sí, no, no. Y ahora estamos de acuerdo que, mínimo, que las películas, sí, las que sigan, no van a tener el mismo impacto que esta. O sea, sí, sí, es un hecho. Pero no deja de ser una maquinaria, güey. No, entonces... es una maquinita perrota, güey. Sí, no, no. ¿Quién sabe? En una de esas y una así, el episodio, en una de esas el episodio, el 8 o el 9, te da una completa vuelta, pues está cabrón. Todo puede pasar. Sí. El chiste es que ya tendió su red, güey. Entonces, todos los diciembres son para el señor de las orejas, güey. ¿Sí? Bueno, y en las rapiditas, Game of Thrones, la completa quinta temporada, sale a la venta en Blu-ray DVD el 15 de marzo. La película animada Popeye regresa al tablero al tener un nuevo guionista. La película de King Arthur se retrasa en su estreno un mes. Igual aquí la traerán cuando se les da su gana, pero pues la película pasa del 17 de febrero al 24 de marzo del 17. Otra que se retrasa es The Mummy, por parte de Universal, donde Tom Cruise estelarizará, ya es oficial. Se mueve a junio del 2017. Según Kevin Smith, da a entender de que tendremos eventualmente un crossover entre las series de televisión y las películas de DC. Al parecer, el presupuesto de Batman v Superman, Dawn of Justice, ronda por los 350 millones de piticlines verdes, güey. No mames. ¿100 más caro que Star Wars? No mames, está más de 100. Sí, ¿verdad? Sí, está cabrón. Bueno. Es mucho madrazo para la película, en la neta. Los Green Lantern Corps serán incluidos dentro de los filmes de Justice League. Las estimaciones de taquilla de los analistas estiman que el estreno de Deadpool ronde por los 50 millones en su fin de semana de estreno. Nada, nada mal. Y sí, tendremos escena postcréditos. ¿Hay estreno nocturno anticipado? No han dicho todavía, güey. Yo digo que sí. Marvel y Sony adelantan el estreno de la película de Spider-Man del 28 de julio del 17 al 7 de julio. Tuvimos una fotografía ya de Tom Holland como Peter Parker en el Quinjet en Capitán América Civil War. Ya por fin se confirma el papel de Kate Blanchett que tendrá en Thor Ragnarok. En efecto, será la diosa del inframundo Ela. Hablando de Thor, al parecer la suerte de Odín ha sido revelada, ya que al final de Dark World no se supo dónde quedó. Bueno, pues al parecer anda extraviado como un pordiosero sin saber de sí mismo en la Tierra. Pues sí parece, ¿eh? El rumor va de que los nuevos integrantes de Guardians of the Galaxy para la secuela serán Yondu, Nebula y una nueva llamada Mantis. Pero el rumor de la semana es que en Thor Ragnarok, Hela se las ingenia para destruir al Mjolnir y es exiliado de Asgard, donde va a dar a un planeta tipo de gladiadores donde tendrá que pelear su salida y se enfrentará al campeón, que ¿quién creen que es? Hulk. ¿Sí? Hulk. No, Planeta Hulk. Es un mega... ¿Se acuerdan que hace tiempo traían lo de Planeta Hulk? Que anda rondando por allá y no lo han desmentido. Desde ahora de que se fue en el Quinjet este Hulk, empezaron con lo de Planeta Hulk y todo eso. Entonces, pues en una de esas... ¿No conoces Planeta Hulk? Planeta Hulk es una historia donde los Illuminati, que están conformados por así como que los más perros, es claro. Red Richards de los Cuatro Fantásticos, Black Panther, Doctor Strange, ¿quién más estaba ahí? Tony Stark y Thunderbolt, Black Panther no era. Black Panther estaba y luego se salía, güey, pero bueno. Y para en ese entonces no estaba ahí, ¿verdad? Bueno, el asunto es que deciden que Hulk es demasiado poderoso, güey, pero demasiado volátil, entonces decían que no era posible seguir teniéndolo en la Tierra sin que hiciera tantos desmadres. Uh-huh. Entonces lo engañan y lo expulsan en una nave espacial a un planeta donde iba a estar permanentemente feliz. Solo. Y solo, y donde iba a estar tranquilo. O sea, el planeta ya lo habían analizado y todo el pedo. No, y era así como un. Romana. Era como un Shangri-La, güey. Entonces el güey se le iba a pasar oliendo de Daisy y todo el pedo. Pero el pedo es que el güey, cuando están viajando, le ponen el video donde le están diciendo, güey, pues la neta, pues que, pues sorry, cabrón, pero eres un desmadre y pues te vamos a mandar a este lado, vas a estar bien y todo el rollo. Y pues Hulk se encabrona y empieza a querer destruir la nave, la desmadra. Y en lugar de caer en el planeta Nice, cae en un planeta rejodido, güey, donde es una onda tipo gladiadores. En Cartolandia, güey. Entonces, pues el güey está en su medio, güey. Pues le encantan los madrazos, sí, y sí. Pues se pone a dar de madrazos y termina coronándose como el campeón del planeta. Ah. Y pues por eso se llama Planeta Hulk. Todo sale en un cuentito. Sí, así se llama Planeta Hulk. Y y luego lo que le sigue, güey. Y luego después, cuando ya es el rey del planeta y todo el rollo, por X o por Y, le matan a la amada que había encontrado allí. Ah. Entonces el cabrón pues dice, todo esto es culpa de estos cabrones que me exiliaron. Y me los voy a chingar. Y luego los güeyes de con él dijeron, pues te apoyamos, güey. Y ahí vienen a la Tierra, güey. Y se arma el pedo, güey. Y esa es otra serie que se llama World War Hulk. Guerra Mundial Hulk. Y están muy chidas. Vámonos. Sí, la neta están muy chidas. Sí, están muy, muy chidas. Por ahí anda una animación de World War Hulk. Scar. Entonces, es muy chida historia, ¿eh? Entonces, pues bueno. Bueno, y en la sección de los dineros, Star Wars The Force Awakens ya comienza a perder fuerza, como era de esperarse, y por lo pronto ya pasó los 100 millones de dólares en China. Y aunque cada vez es más improbable que rompa el récord de Avatar, está ya rozando los 2 billones y puede poner en riesgo, de hecho, el segundo lugar de Titanic. Actualmente tiene 1.94 billones. En la taquilla de Estados Unidos está en el primer puesto nuevamente de Revenant, con 16 millones. Y con esto junta ya un total de 119.1 millones. Muy, pero muy bien para el filme de Iñárritu. Que pues la neta. Master. Sí, ha estado las pasadas 3 semanas en segundo lugar y ya subió al primero. Sin duda, su gran auge se debe al ruido que está causando en la temporada de premiaciones. Y pues mucha gente quiere ver qué pedo, güey. Está muy chido. Ahorita llegamos ahí. Birdman, ¿verdad? Igualito, regresó. Uno de los estrenos que nos interesan es el de Fifth Wave, que llega en el sexto puesto en su estreno, con solo 10.7 millones. Por poco le hace honor a su nombre y queda en el quinto puesto, pero pues no le alcanzó y se fue al sexto. Por increíble que parezca, The Martian sigue en cartelera, güey. Pero regresó por lo de los Oscars, ¿no? Pues sigue en el puesto 27, pero ya lleva 17 semanas en cartelera, güey. No la han sacado. Está en el fondo, pero ahí está, generando, sí. Generando. Está perrota, güey. Sí. In Memoriam. Naiden. Sí, los Patriotas y los Cardenales. Oye, no, qué putiza. Qué putiza le pusieron a los Cardenales. ¿Tú qué eres, Enrique? ¿Tú qué eres? ¿Vaquero? ¿No eres vaquero? No, gracias. No, yo le voy a Miami. Yo le soy fiel al único equipo que ha ganado invicto una temporada. Eres del Anda, los Panthers por poco se les hace esa temporada. Sí, yo estaba así. Ya no vas perdiendo. Dije, vale, lo que quieran. No, mira, yo me doy por bien servido que los Patriotas no hayan llegado. Feliz de la vida. Ah, bueno. Sí, me cagan. Es un equipo que. Me cagan. Que caga, o sea, es un equipo presumido, pues. Y ahí me cae bien Peyton Manning. Es como la América. Yo creo que es su última temporada, ¿no? Ojalá. Sí, no, pero no creo que ganen, ¿eh? No creo que ganen. Es que, como son las cosas, duda lo que. No, mira, en esta temporada, a Manning, en este último partido le dijeron, nada más no la cagues, güey, y el equipo lo saca. Y eso hizo, el güey nomás tuvo de maniquí. La defensa fue la que sacó. No, el equipo estuvo cabroncísimo y la sacaron y por eso ganaron. La neta, pero para hacer eso, no la libra nada más contra los Panteras, güey. El número uno las Panteras. Bueno, ¿cómo se apellida? ¿Cuál número uno? El uno de las Panteras. Cam Newton. Ese, güey. No, sí, están muy buen quarterback. Wey, no, están cabroncísimas. Y luego, como el vato está grandote. Y es negro. Dima. Tus gustos. Sí. La verdad está muy cabrones, no, yo creo que. Perro, güey. Sí, yo creo que es. Empezar como el Oscar, Es afroamericano, alto. Es un pinche atleta. Jugador millonario. Ay. Hijo. Papi chulo. Y no es. Oye, feo, y luego, eso también estaba para uno de los insultos. ¿No viste cuando notó el linebacker de los Panteras y se cayó el aficionado en la cancha? Sí, la ¿por el balón o qué? No, pues por querer agarrar al jugador o que se fue, se fue hasta abajo, güey. No manches, güey. Por perro, güey. Está el jugador ahí. No mames, ¿qué te pasó? Sí, no ese partido no lo vi. Vi el otro. No te perdiste de mucho, fue una putiza. Sí, no, que no, pero el otro sí estuvo emocionado. De hecho, hubo un tuit que me dio mucha risa. A los de los Cardenales. De un medio que puso: alguien todavía lleva el marcador. Y era un medio de, o sea, de deportes, güey. O sea, no era. No, hasta los de los Cardenales estuvieron cotorreándose ellos mismos, así como que ya párenle. Sí, no, se ensañaron mal pedo con eso, güey. Pero pues bueno. Qué pesadilla. A ver cómo se pone el. Ahora sí que el Super Bowl. Y va a ser, pues, inédito porque nunca habían llegado a esos, entonces, a ver. No, Denver sí. Bueno, no, pero, o sea, ese enfrentamiento. Sí, entonces, ahí va. Bueno, y los estrenos Netflix de la semana. Toma nota, Carlos. Carlos Estoico. Hay dos películas de anime que se llama Little Witch Academy de 2013 y Little Witch Academy de Enchanted Parade. ¿Son películas? Son películas de anime. Y luego una infantil de animación que se ve interesante y yo creo que nos va a interesar. Se llama Eleanor Secret. El secreto de Eleanor. Se ve bien. The Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Esa no me hago. Ya está. Que ver, no. Y luego que ya la perdoné. Un orgasmo de su director. Sucker Punch. Ah, está chida. Clown, una de terror de Eli Roth. Ah, la que salió el payaso. ¿El 2014 o 2015? Sí, es del 2014. Es de sí, espantos. Sí, tipo slasher o no, no sé. Turistas en la mira. Es un documental de esos de Nat Geo. De tipo, un tipo que se va a las principales ciudades turísticas del mundo para exponer los fraudes a los que normalmente los turistas se ven afectados. O sea, ve chido, sí. Y luego Shadowhunters, el capítulo 2 de la serie. Ya ven que comentamos que iban a estar repitiendo, estrenando uno cada semana. Y la segunda temporada de la serie de piratas Black Sails, que le ha ido bastante bien. Entonces, ahí están. Y la recomendación Claro Video de la semana. Esta semana tengo dos. Agente de Cipoll, esa de Agentes Secretos de Superman y el otro güey que nunca supe cómo se llamaba. Y la de Everest. Las dos están muy chidas. Están por pago por evento. Digo que están 30 pesos. La de los escaladores. Sí. Sí, sí está padre. Está padre, sí, está muy chida. Entonces las dos están allá en su pago por evento, son 30 pesucos. Entonces, bueno, pasa. Digo, las películas no valen. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Ay, cabrón. En primer lugar, The Revenant. Ah, bueno. Se estrena. Fuimos a verla. 1,754,302. Y juntó 88,783,946.7 pesucos. Ahora sí, cállate, a ver. Empieza tú, ¿Ya la viste, Enrique? No, no la he visto. Ah, muy bien. A ver, Iván. Échale. Porque la vamos a hacer. Mira, para empezar, de calificación le doy de un 8.519. Ay, ¿sí? ¿Te gustó? Sí, yo también. En pedazos está medio aburridona, la mera verdad. En pedazos sí dices así como que hagan algo, no mamen. Fíjate que me gustó cómo actuó Tom Hardy. Fue muy buena actuación. Como Fitzgerald. Lástima que, aunque fue buena actuación, ya de la mitad al final la de DiCaprio, porque pues la otra mitad fue un vegetal. De la mitad para atrás. Y la música, pues la música no tiene mucho que digamos. Y como está la fotografía, todo eso es un peliculón. Los efectos. Los paisajes son impresionantes. Pues sí. Y si quisiera ver un detrás de cámaras, cómo grabaron todo eso, porque la mera verdad se ve muy bien. Y la mera verdad, lo que más me gustó fue la última pelea. La pelea entre. Spoiler. Entre el oso y el cocodrilo. Entre el oso y. Y se muere al final, ¿verdad? Sí. Ok. En la primera escena te queda claro que Lubieski se tiene que ganar el Oscar por cinematografía otra vez. Con la primera escena lleva. Con la primera escena. Es hermosa, güey. O sea, te quedas y dices, hijo de tu madre. Hace cosas fantásticas con el manejo de la luz. Todo está filmado con luz natural, güey. Que pues tú sabes bien, Jima, lo que implica. ¿Es digital o es análoga? Es digital, pero Iñárritu comenta que la única razón por la que se optaron por la digital es porque les daba una hora y media más de filmación por el espectro de luz. Es No, es una cosa maravillosa. Impresionante. Los paisajes, las locaciones, la ambientación, te mete por completo en la escena, ¿no? En lo que estás precisamente presenciando. No en lo que estás pensando. No. Americanista, Jim, americanista. Híjole, fíjate que después de haberla visto, no sé si le puedan dar el Oscar a DiCaprio por la actuación de esta película, ¿eh? Me deja conflictuado porque es una actuación muy, muy cabrona. Físicamente es guapísimo, demandante lo que hizo. Muy, muy cabrón. Pero no sé si le alcance como para un Oscar. ¿Contra quién va a competir? Yo creo que el más fuerte competidor que tiene es Rain Man por The Danish Girl, que el año pasado ganó un Oscar por la de Stephen Hawking. Ah, sí. Y el año antepasado estuvo nominado a actor secundario por la de Los Miserables. O sea, trae un cabrón que está muy fuerte. Trae inercia ya. Sí. Sí, pero yo digo que ya por piedad se lo van a dar, ¿no? No sé, güey. O sea, es que el otro papel está cabrón. Entonces, no sé. La verdad, no sé. Tampoco sé si a Iñárritu le puedan dar un Oscar como mejor director. Porque digo, es que está muy cabrona, está muy chida la película. Pero es una película de sobrevivencia. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de Iván, de que vieron partes que él sintió que se le hicieron pesadas o que se le hicieron aburridas, a mí no, porque trae muchos contenidos, subtramas, como capas, amigo. Capas, amigo. Entonces, por ejemplo, trae muchas secuencias de sueño y de alucinaciones que trae también él por la misma situación en la que está viviendo. Y trae mucho contenido filosófico la película. O sea, está densa, güey. No es para cualquiera, güey. Un Google sí te truena, güey. No le va a entender. No. O sea, está bien culera, güey. Sí, te va a decir, no mames, güey. No te dirían, Jorge. Entonces, ahí sí, por ejemplo, un chavo, un puberto, etcétera, sí, pues cierto, así como que sí, te va a decir, no pinche película de aburrida, ya. No mames. Sí, o sea, va a decir, ¿dónde salen tetas, güey? No. O sea, no. Como la de Bird. No salen, güey. No, güey. Por eso me acordé, amigo. O sea, que nomás matan al oso puñaladas, güey. Es las únicas puñaladas que vas a ver, güey. Bueno, de hecho, sí hay puñaladas también. Pero. Vela, güey. Está padre. A mí sí me gustó mucho. Va a la colección de Blu-rays. De este año. Sin pensarlo, güey. Sí. Tiene que ir. Sin duda. Ahora, ¿el director mexicano contra quién va? Iñárritu pues va contra George Miller de Mad Max. No, pues es un gran rival. Sí, wey. Está cabrón. Oh, entonces, ¿contra el marciano también tiene para director? No. No. Más bien el pedo ahí está entre ellos dos, wey. Entre Iñárritu y George Miller. Pinche titán. Porque fotografía sí se la lleva fácil. No, cinematografía sí. Cinematografía fácil. Es Lubieski, güey. No hay competición ahí. O sea, es un hecho. Es como la de Inside Out para animación, güey. A huevo. O sea, eso ya estaba más que cantado. No está el Principito. No. Hijos de su puta. Es que me hace que se estrenó antes. O se estrenó después. Depende de la fecha del estreno en Estados Unidos. Porque es la fecha de estreno. Es la fecha de estreno en Estados Unidos la que cuenta. Velitas, porque esa es mi favorita. Pues bueno. Luego, en segundo lugar, permanece la de Danish Girl, la chica danesa, que aquí sigue sin llegar. Que es la otra fuerte competidora para Oscar en mejor actuación. Por este Rain Man, que interpreta un personaje transgénero. Y es una película de época, güey. Entonces, las películas de época en la academia siempre tienen mucho punch. Entonces, ay, güey. DiCaprio, se me hace que te la vas a volver a pelar. Esa es la que pusiste de el meme, ¿no? Que sí. Se va a llevar el premio, lo que la jarocha. El que se puso la jarocha. ¡No! Esa vera. Luego, en tercer puesto. Neto preguntó, ¿qué es la jarocha? Pues sí, hay gente que no sabe. Alvin y las ardillas, agarrada de uñas y dientes, del tercer puesto, cuarta semana, allí, güey, no se mueve ni para atrás ni para adelante. Y luego, del primero al cuarto sitio, ya se cayó la de Punto de Quiebre, pues tenía que ser, güey, es un asco de película. La próxima semana yo creo a ver si todavía queda. Y luego, del cuarto al quinto, la de Mortadelo y Filemón contra Jamie Yelocuaz. Mortadelo y Filemón. Y luego, del quinto al sexto. ¿No leías las historietas de niño? Sí, pero no me llamas. ¿El doctor Bacterio? No. Y luego del quinto al sexto puesto, la de Concussion, La Verdad Oculta, la de Will Smith, lleva ya 4 semanas. Star Wars The Force Awakens ya bajó al séptimo puesto. Lleva 6 semanas en cartelera. y ha juntado, y ya la están quitando, 474,219,407 pesos, y eso porque los cabrones siguen poniéndole en horarios más pinches que se puede, lo que habíamos platicado. Entonces, pues bueno, y luego Pay the Ghost, La Maldición de Charlie, que es la de este Nicolas Cage. Amén. Lleva 2 semanas, del séptimo cayó al octavo, gracias. Hombre, grandes números. Y luego vienen 2 sorpresas de la cartelera de esta semana. La de Snoopy regresó, güey. Ya había salido de la cartelera y regresó al 9º puesto. Lleva 5 semanas ya en cartelera. Y otra que regresó, la de Pedrito Fernández, güey. Campamento de Terror, ¿te acuerdas? No mames, neta. Sí, regresó. De sabrá Dios de qué lugar, al 10º lugar. Desde el infinito y más allá. Sí, entonces, pues bueno. ¿Cuáles salieron? Joy, que estaba ya en su 2ª semana. En la mente del asesino, que llevaba 3 semanas. Y la gran apuesta, que llevaba 2 semanas. Y la perdió la apuesta. Claro. 2 semanas, güey. 2 semanas, güey, ya, mamaron. Entonces, pues bueno. De ahí nos vamos con... Guru, guru. Ti, ti, diriri. Guru, guru. Ti, ti, ri, ti. Guru, guru, guru. Ti, ti, diriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, maná, maná, maná, maná. Esta semana, para ponernos a corriente con la sección de cómics, vamos a, digamos, a una... actualización o una pequeña vistazo de lo que nuevo que está saliendo y de cosas que van a estar viniendo próximamente, y también digamos a ponernos a corriente con los eventos de la Molly Comic Con. Bueno, comenzamos con noticias desde el muro, que realmente solamente tenemos una, que es de, bueno, el cómic de Klaus, que lo vamos a estar comentando más adelante. Al momento ya luego conseguirlo, que bueno, tuve una segunda reimpresión, noté que iba ya a decir el número 2 de 7, y el número anterior era número 1 de 6. Entonces, en la noticia, para algunos que estén siguiendo este cómic, que está bastante bueno, que es por parte de Grant Morrison y Dan Mora, entonces van a ser 7 números y no van a ser los 6 originales que estaban mencionados anteriormente. Lo cual es parte de una buena noticia, pero en parte es una noticia un poquito mala. Porque en las noticias del Imperio, tenemos que Fantástico anunció el día de hoy que va a subir el dólar, ya lo subió a 20 pesos. Entonces son... ya aproximadamente los cómics que cuestaban, que déjame checar, el de este cuesta $3.99, más costaba unos 76 pesos, va a subir ya a 80 pesos. Entonces, para aquellos que estén comprando cómics actualmente, digamos una serie larga, o no sé qué tantas cómics o series están siguiendo al mismo tiempo, si lo compras en inglés ya van a ser casi 80 pesos y de, digamos, de cajón, que es bastante, ya pesa bastante de por sí. Ya con 70 pesos por cada cómic sí está bastante caro. Ahora ya que sube a 80 pesos, hay que buscar otras alternativas o de plano ya moverse definitivamente a lo digital. Noticias ya, digamos, un poquito ya locales aquí del Imperio. Tuve la oportunidad de ir en la semana a la tienda de Bruguera. Bueno, la que había anunciado ahí en su página de Facebook. Que realmente no es tienda, digamos, oficial de Bruguera, sino es un punto de venta ya un poquito más establecido. Y forma parte de la tienda llamada Mexicomics, que tiene una sucursal en esa Friki Plaza y una sucursal en la otra, en la Friki Plaza, digamos, la principal. Y la Friki Plaza 2 está ubicada en República del Salvador número 17. Bueno, específicamente el local de Cerburguera de Mexicomics es el primer piso, subiendo las escaleras eléctricas hasta el fondo, local 153 y 154, o creo que 152. Yo tuve la oportunidad de irme a dar la vuelta en la semana. Ya lo pude ya ver y está bastante bien. O sea, cuentas todo el surtido que tienes de cómics de Bruguera. A mí me puse yo al corriente con los cómics de Conan y con algunos cómics de Hellboy que me estaban faltando. La verdad, ya tenía ese punto de venta ya, digamos más accesible, porque tenía otro punto de venta que más bien era como centro de distribución. Tenía un horario bastante feo porque prácticamente era como 5 de la mañana a mediodía, más o menos por ahí estaba el horario. Y que de hecho no está tan lejos de otro centro de distribución, pero este ya es una tienda un poquito más en forma. Tiene mitad Bruguera, mitad Panini. Y la verdad está bastante bien surtido. Entonces, para aquellos que tengan la oportunidad, váyanse a esta, digamos, Friki Plaza 2 en República de El Salvador. Y para que ustedes puedan, digamos, ponerse a corriente con los cómics de Bruguera. Que esperemos ya también se pongan a corriente con la distribución, porque en algunos puntos de la República, bueno, casi todos, no ha estado llegando de forma constante. Por parte de Camite ya también revisé, pues no lo pude comprar. Él me preguntó ese Tim Roy por Twitter si él lo había leído, el de Strangers in Paradise. Ya lo pude ver, digamos, de primera mano, aunque era un empaque cerrado. No estaba muy grande, es un poquito más chico que, digamos, casi como el tamaño de un manga. Un poco más grande, digamos, de manga de... No, bueno, sí, como un manga, digamos, así normal de los de Camite, pero tal vez un poquito más grande. No es tan grande como los tomos de Scott Pilgrim. Así que bueno, se extraña un poquito ver, digamos, el tomo, va a tener una revisada ya a profundidad. Y está el tomo a 300 pesos. No lo puedo yo estar revisando, pero podemos compartirle en la página de Facebook de Friki Podcast una entrevista que le hicieron al traductor. Y algunas cosas, digamos, que comenta Terry Moore acerca de la novela. La verdad es una novela bastante interesante, digamos, es de lo, digamos, ya llamativo que está teniendo ahorita en Kamite, en publicándose directamente en cómic. La verdad es bastante calidad y hay que aprovechar que va a venir el autor al evento de la Mole para que puedan conseguir ustedes una firma. Otro manga que también han lanzado, bueno, The Strangers in Paradise, van a ser 6 tomos de 300 pesos para que vayan, digamos, tomándolo en su presupuesto. Toradora es un manga que también ya hemos comentado anteriormente en otras cápsulas del programa. Y ya, bueno, tuve la oportunidad de revisarlo. Personalmente me llama la atención este manga por el hecho de que, bueno, me gusta un poquito el estilo del dibujo que tiene y me llama un poquito la atención los personajes. Ya lo pude revisar ahí en el pasaje Zócalo Pino Suárez, que tiene la tienda de Kamite. La ventaja es que a veces tiene material ahí abierto que tú puedes llegar hoy y estar ojeando. Entonces lo revisé y sí me boté la risa 2 que 3 ocasiones. Y la verdad, bueno, está bastante interesante. Igual sí me lo voy a estar consiguiendo yo el manga. Aunque me parece que está a un costo de 90 pesos. Entonces vamos a ver, digamos, si el presupuesto lo permite para podernos poner en conecto con este manga. ¿De qué trata Toradora? Trata de, digamos, es una novela, digamos, es un manga, digamos, un poquito romántico. De que está un chico que está enamorado de una chica que está obviamente en su salón. Pero ella es amiga, digamos, de un personaje que llaman el tigre pequeño. Porque es una chica bastante como conflictiva. Y ella, esta chica, a su vez está enamorada de un amigo del protagonista. Entonces, como que van a ser ellos así, equipo, no se llama muy bien. Clásico que comienzan así como que, bueno, yo te ayudo y tú me ayudas a mí para poder conseguir lo que cada uno de nosotros quiere. Y bueno, obviamente es en ese trato como que se van así limando las asperezas, digamos, va haciendo una amistad más profunda. No es una trama, digamos, muy complicada, pero digamos, está divertida la forma en que se está llevando. Otra cosa que también anunciaron esta semana, bueno, el de Panini, junto con Panini, anunció el tomo de Hit Girl, que es la continuación, bueno, de la precuela del tomo de Kick-Ass 2. Como me recordó, ya salió el tomo de Kick-Ass, comprende la primera parte de la historia de Kick-Ass. Ahora va a salir el tomo de Hit Girl, que digamos es cronológicamente la secuela de Kick-Ass 1. Y bueno, es un tomo de 120 páginas. La salida la han anunciado a finales de este mes. El precio todavía no lo han revelado muy bien. Pero la portada está más o menos. Yo esperaría que hubieran publicado una portada más parecida a las originales, con el arte de John Romita Jr. Pero bueno, estas portadas, digamos, no se me hacen tan llamativas, pero es atractivo para aquellos que no pueden conseguirse los números sueltos. Y anunciaron 2 cómics de Miller World, que uno se llama MPH y otro se llama Starlight. Son 3 números cada uno. Eso lo voy a estar revisando para digamos, dar una impresión de qué tal están. Porque luego les pasa, digamos, que Mark Miller hace cómics que están más o menos bien, pero hay otros como que están muy chafitas, como el ejemplo de Secret Service, que aquí hicieron la película de Kingsman, que la verdad la película está muchísimo mejor que el cómic. La verdad el cómic sí está... tiene muchos, digamos, carencias, digamos, un poquito de guión y también de dibujo. Está así como que no... y la película sí le dio una levantada, pero buena. Y la verdad, la película sí está por mucho mejor que el cómic. Por parte de Televisa, hay anunciado salió un cómic de Batman vs Superman. Creo que lo salió la semana pasada, no lo comenté porque se me fue la onda. Pero bueno, es un tomo recopilatorio, digamos, que de las mejores peleas, digamos, de Batman contra Superman. Pero bueno, son historias que tú dices, ya tienes el cómic de Hush y tienes el cómic, de ejemplo, de Dana Returns y bueno, de Endgame. Prácticamente tienes 3/4 del tomo del que estamos comentando, de digamos este tomo de Televisa de Batman vs Superman. Prácticamente, bueno, es Dana Returns, prácticamente es el segundo tomo, donde están narrando la historia de cómo Superman, bueno, lo mandan a tener a Batman. Es un buen, prácticamente es todo el tomo ahí que está incluido. O sea, no recortaron nada, simplemente lo metieron así. El de Hush, bueno, la historia de Superman cuando va a Metrópolis con Gatúbela. Y el de Endgame viene, bueno, el primer número de Endgame más la, digamos, la, la, digamos, un, la conclusión que viene en el número 2 de Endgame. Entonces, prácticamente, si ya tienes esos números, ya tienes más de la mitad del, del tomo. Lo demás es poquito relleno que viene el, del cómic de Superman, de Batman, que publicó, que fue publicado por Editorial Viz, digamos, este, el crossover que tienen ahí. Pero si ya tienes esos cómics, prácticamente está de más comprarte este tomo. Y la verdad, bueno, hay opciones un poquito más interesantes que comprarse, este, a partir de estos, además de estos, este, de estos cómics. Bueno, son las noticias de la mole, perdón, las actualizaciones. Este, déjeme checar aquí. Ok, ya más o menos anunciaron esta semana dos nuevos, este, invitados, que tenemos a Graham Nolan, que digamos es un dibujante que participó mucho en, lo podemos ubicar así directamente en el cómic de La Cadena del Murciélago. No dibujó toda la historia, sino dibujó partes, este, esenciales del cómic, para que ustedes lo puedan estar ubicando y si pueden tener los cómics ahí en la mano para de Graham Nolan, para que puedan ustedes llevarlos y se los esté autografiando. Y digamos, la joya, la corona que estaban anunciando para esta semana, de los invitados de honor. De hecho, tiene bastantes invitados de honor aquí en la página de La Mole, pero digamos, uno de los más sobresalientes es Star Rivik, que es actualmente el dibujante de la historia que nosotros vemos de Secret Wars. La verdad, es un invitadazo de este Star Rivik. Y la verdad, yo me volví muy fan de él, sobre todo cuando inició la historia de Thor, con este de God Watcher, digamos, el carnicero de dioses, que es este arco argumental de Thor. Creo que fue Jason Aaron el que estuvo haciendo el guión. Estuvo muy, muy, muy, muy padre esa historia. Y la verdad, este, sí es un invitado así de honor. Otro invitado que viene anunciado es el, déjame checar aquí los invitados, que de hecho, haciendo cuentas de los invitados de La Mole, son aquí 3, 6, 9, 12, 15, 6, 7, son 17 invitados internacionales. Nacionales son 3, 6, 7. Y de cosplayers también invitaron a 3, 6, 9, a 10 cosplayers, casi puras, este, chicas. Y de actores traen a Phoenix James, que de hecho dice que sale como Stormtrooper, y muestran un video ahí de YouTube, pero prácticamente son 2 segundos que sale Stormtrooper, la verdad. Nunca sale, digamos, así identificado, que así como que, ah, mira, es él. El otro invitado de Star Wars es Tim Rose, que es, según aquí la ficha, es maestro titiritero o puppeteer, que dio vida a personajes de Return of the Jedi como Armin Akbar, Snice Noodles y Salacious Beckrum. La verdad, esos dos, quien no sé quiénes sean. Nada más conozco al Admiral Alpha, que es el que dice, hizo Trap. Y bueno, es, digamos, el miembro taller de Jim Henson. Y en las décadas pasadas trabajó en películas como Return of the Labyrinth, Alf, Dinosaurios, First Creatures, Teletubbies, Making with Dinosaurs y varias más. Y también, bueno, digamos, una joya aquí de la corona, para los que son bastante fans, déjenme checar, es Sylvester McCoy, que es el, déjame checar aquí, el séptimo doctor. No soy tan fan de Doctor Who, conozco más los doctores más recientes, pero digamos, este es un actor escocés reconocido por haber interpretado a la séptima encarnación del protagonista de la serie de Doctor Who del 87 al 89. Ok, entonces, para todos aquellos que son también actuó como hechicero Radagast en la trilogía del Hobbit, dirigida por Peter Jackson. Ah, es el que estaba con, digamos, en el bosque, con los, creo que los conejos esos, iba a ser mutantes, pero sí, él, digamos, el otro mago que estaba acompañando a Gandalf en el Hobbit. Digamos, son los invitados que están anunciados para la Mole Comic Con. Y bueno, ya viendo ya, digamos, todo el roster completo de los invitados y de las cosplayers, se entiende un poquito el costo, el incremento de costo que va a tener el evento. Que la verdad, vamos a ver hasta qué punto, digamos, lo llegan a elevar el costo del evento. Para, digamos, obviamente el evento tiene que ser rentable, pero también la gente tiene que quedarle dinero para poder, digamos, comprarse una otra cosa además de la entrada. Y también, veamos, de, digamos, comprarse algún souvenir o algo así interesante que puedan conseguir con los estos los de los stands, porque realmente de lo que tú puedes comprarte, por ejemplo, de alguna firma o algún retrato, bueno, también con las cosplayers que van a estar bastante, bastante, digamos, solicitadas. Algunas, por ejemplo, déjame checar aquí. Ah, Leana Bump, que creo que el año pasado le robaron una cámara y bueno, pensamos que iba a regresar, pero sí, viene por más. A ver qué más la roban. Bueno, como mencionaba, se justifica un poquito, digamos, el costo del evento, porque están trayendo cosas, actores invitados muy talla, bastante interesante. Falta ver si llegan, en algún momento llegan a traer, digamos, algún invitado ya más europeo, porque están trayendo mucho invitado americano, pero vamos a ver qué tal sale con el evento. Entonces ahí está el roster, bueno, la oferta comiquera que va a estar trayéndose para el evento de la Mole Comic Con. Y vamos a dar rápidamente tres recomendaciones comiqueras. Esos son tres cómics en inglés que, digamos, no recomiendo que compren, sino que pueden estarlo leyendo en línea, no hay ningún problema, porque ya con el costo del dólar ya no, en 20 pesos en algunas tiendas, y está bastante prohibitivo, digamos, seguir las series. La primera que les recomiendo es la serie de Klaus, que les había comentado ya que lo estoy comprando, pero ya me enganché, pues ya ni modo. Este es de Grant Morrison y Dan Mora, que, digamos, es la historia de él, digamos, del origen de Santa Claus, pero tiene un origen, digamos, más ¿cómo podemos decirlo? Es un poquito más fiero, un poquito más salvaje, un poquito, digamos, medieval, pero está bastante interesante y está bastante padre. Sobre todo el dibujo de Dan Mora lo levanta mucho la historia, y, digamos, tiene una dinámica muy, muy interesante. Como había mencionado, lo subieron a 7 números. Vamos a ver qué tal, digamos, ese número extra, digamos, permite que, digamos, la historia se desarrolle un poquito mejor, o si, a ver si no, en algún dado caso, que, digamos, resulta de más el cómic. Así que, digamos, no se alarga innecesariamente la historia. Pero hasta ahorita lo que va, es un deleite visual ver el trabajo de Dan Mora. Está bastante interesante y vale mucho la pena darle la ojeada. El otro cómic que quiero comentar es el de, bueno, vamos a un cómic de humor que se llama Hellcat, que es de Marvel, que es, digamos, bueno, el personaje se llama Patsy Walker, a.k.a. Hellcat, que voy a tomar el número 2, que la verdad es un cómic que yo lo veía y como que, pues, este cómic de qué va a tratar, como que un personaje así medio medianón, así como que X, va a estar bien chafa el cómic. Y la verdad está bien divertido el cómic. Es un cómic de humor. Está el escritor, es Kay Late, que ha escrito cómic, bueno, ha participado en el cómic de Secret Wars 2, y digamos el cómic de parodia de Secret Wars. Ha participado en otros cómics, déjenme checar aquí la lista, esto se trabó. En Hora de Aventura, ha participado en Edwards, Manos de Tijera, que trae otro cómic independiente de IDW que está bastante bueno. El dibujo está bastante divertido. Y ha participado, digamos, Hora de Aventura y Bravest Warriors también. Entonces, digamos, esta escritora tiene, digamos, un trasfondo bastante interesante, sobre todo en cómics de humor. Entonces, yo lo he estado así ojeando y sí me he botado la risa con algunas situaciones que tiene el personaje. Que, digamos, es un superhéroe que sus poderes como que dependen un poquito del traje, como que le da ciertas habilidades como felinas, pero tiene una característica especial de que ella puede, digamos, aparecer mágicamente el traje, entonces se lo pone y entonces ya va haciendo sus aventuras. Y está bastante padre, digamos, aunque puede parecer un cómic orientado propiamente para chicas, que en parte sí lo es, pero tiene un acercamiento muy interesante, muy divertido. Y hace mucho también que no me divertía con un cómic así diferente por parte de Marvel. Así que lo pueden estar checando. Se llama Patsy Walker, a.k.a. Hellcat. Y también el número 2. Y otro cómic, digamos, que también me enganché ya con los cómics de Conan. Que, de hecho, bueno, yo soy fan del cómic de Conan de Bruguera. Y, de hecho, algunas oportunidades que he tenido de conseguirme cómics ya más antiguos de novedades. Perdón, de Novaro, que están, bueno, como así, chiquititos, unos conseguí a 10 pesos, y la verdad, están muy, muy, muy padres. Entonces, obviamente, cuando vi el cómic de King Conan, que está ahí a tratar, digamos, Lobos Más Allá de la Frontera, que, digamos, es la continuación, bueno, es la culminación, digamos, de la historia de Robert E. Howard, digamos, es la historia que no llegó a concluir, sino solamente existen algunos fragmentos de la historia, y digamos, va a tratar de darle término a esta historia que ha comenzado el creador de Conan. y la verdad va bastante bien, va muy bien este número 1. Digamos, este va a salir el número 2, creo que debe salir en este mes, el próximo jueves. Y digamos, vemos aquí a Conan, ya un Conan, un rey Conan ya ya mayor, ya un poquito más anciano, donde se le ofrece, digamos, un último reto a Conan, sobre todo la frontera, que siempre es tan, tan conflictiva, y digamos, para darle término a una guerra que tuvo que ver, digamos, con los atlantes, digamos, una guerra de hace muchísimos años, y que también intervino su antecesor, Cool. Entonces va bastante bien, está bastante padre, y digamos, como yo ya estoy bien enganchado con los cómics de Conan, obviamente me interesó este, y la verdad va prometiendo bien. Van siendo solamente 4 números, entonces qué mejor, digamos, título para engancharse un poquito con Conan, digamos, para entrar un poquito en ambiente, para, digamos, si ustedes quieren entrarle a los cómics de Bruguera, pues pueden entrarle bien a este, bueno, debajenlo en línea, vanlo checando, y después entran a los cómics de Bruguera, que no están para nada desperdiciados, está muy padre eso. Y bueno, ahora sí ya me extendí un poquito más en la sección de cómics, vamos a dejarla aquí en esta parte, recordándoles las redes sociales que tenemos en el Friki Podcast, es @el_frikipodcast de Twitter, y mi cuenta personal de Twitter, que es @akibajaos, para que ustedes me puedan estar agregando. He notado que algunos me están agregando ahí por Facebook, entonces mándame algún mensaje que son por parte del Friki Podcast, porque a veces como que me llegan notificaciones y yo como que, ¿y este quién es? O sea, no lo conozco. Y entonces yo no he agregado prácticamente a nadie de los que me han estado poniendo ahí. Mándame un mensajito que son de Friki Podcast, que son escuchas, y ya para ponerlos ahí, digamos, para ponernos ahí la lista de amigos en Facebook, porque si no, como que no los ubico de dónde son, a veces son cuentas medio spam. Y bueno, vamos a dejarla aquí en esta parte, nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta noche, queridos, así es. No se crean, esta noche ya se presentó nuestro vigía del universo, del cosmos, Enrique Mijares. Está nuevamente con nosotros a petición del público, nosotros mismos, ¿verdad? La próxima semana vamos a tener con todo sobre lo que no entendieron de este programa. Realmente caíste en blandito, maestro. Todo para los del Conalep. Especialmente, ¿no? Y a los que les da pena preguntar. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, gran conmoción entre nuestro público. Escucha, causó tu presentación, como ya te lo había dicho. Mucha gente se expresó de manera notable de que al fin habían traído un experto que sí sabía lo que hablaba. No como nosotros. Perdón. Nos hubiéramos muerto de chiquitos. Sí. Y sí, quedaron bastante complacidos y exigieron una segunda parte. Ya ves que luego amenazamos. Y maestro, pues, te llegó la hora. Y yo creo que seguiremos hablando en base a lo que es más tu fuerte, ¿no? Que es el cosmos, el espacio. Y lo que tenga que ver con nuestro mundillo friki, ¿verdad? Adelante. Así es, buenas noches, gracias por la invitación de nuevo. La vez pasada yo también estuve muy a gusto y efectivamente yo también sentí que habían quedado muchas cosas pendientes, ¿no? Estuve checando algunos de los comentarios. Nos pasa cada rato. ya cuando había sido editada la intervención, cuando ya estuvo en la red, y la verdad yo también quedé muy complacido, me gustaron los comentarios que puso la gente. Pues yo a la orden, ¿no? Como siempre, y qué bueno que no paso mucho tiempo, ¿sí, no? Y estuve aquí de nuevo. Entonces, pues aquí estamos y vamos a hablar de temas del cosmos. El infinito cosmos. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Carlos, por favor, si tienes alguna duda, ahora sí pregunta, ¿sí? ¿Qué es cosmos? No, ¿cómo dijiste aquella vez que iba a dar qué? Les voy a continuación, traté de dar muchos tecnicismos. ¿Qué es tecnicismo? Exactamente. Le voy a salir. Oye, oye, más despacio, cerebrito. Despacio, cerebrito. Sí, acuérdate que estás hablando con gente común y corriente, ¿eh? En español, por favor. Sí, la verdad es que es un gustazo que estés nuevamente con nosotros en el programa y que pues ahora sí que te des el tiempo y la paciencia de explicar y ver esos temas que son, la verdad, muy, muy, muy padres. Y son más aún interesantes cuando nos los explican de una manera que los podamos entender. Entonces, pues ahora sí que el micrófono es todo tuyo. Sin albur. Pues hay varios temas, habíamos platicado ya aquí con el maestro Jima sobre algunos detalles, hablando otra vez de cosmos, de películas acerca del espacio y de lo que esas películas nos presentaban y la realidad en sí. También ahorita mencionábamos algún otro tema que podríamos tocar que puede resultar de interés. Eso lo haremos un poco más adelante. En el caso de las películas, siempre hay detalles sobre lo que nos presentan y cómo lo muestran, si realmente así sucede o no es así. De esas, pues bueno, efectivamente hay detalles, hablando como siempre de Star Wars, por ejemplo, mencionábamos la vez anterior de la velocidad a la que viaja el Halcón Milenario, que es que 1.2 veces la velocidad de la luz, ¿no? Sí. Entonces son 360 mil kilómetros por segundo. O sea, en un segundo va a la luna. De todas maneras, decíamos, a pesar de eso, y en muchas películas que hablan de naves espaciales y de viajes por el universo, van a velocidades increíbles, ¿no? Muy cerca de la velocidad de la luz, o incluso más que la velocidad de la luz. Sin embargo, a una de esas velocidades, el tiempo que tardaríamos en transportarnos de un sitio a otro sería muy muy grande, ¿no? Entonces vemos que las naves atraviesan la galaxia en periodos de tiempo muy muy cortos realmente, ¿no? Entonces esto no sucedería en la realidad. Entonces muchas personas que critican a las películas se agarran de ahí y es que dicen que presentan cosas que no pueden ser, pero pues bueno, son películas. Hay detalles que tú dices, bueno, no lo pueden presentar de otra manera, así tiene que ser. Estaba viendo algunos comentarios precisamente sobre la película del Marciano y decían, es que, bueno, es de las películas, junto con algunas otras que ahorita comentaremos, que tal vez de manera más fiel presentan lo que es la realidad. ¿A ti qué te pareció? A mí se me hizo muy buena, y el libro, como siempre, bueno, como regularmente, sobrepasa la película. Lees el libro y te envuelve, ¿no? La película es muy buena. Sí, efectivamente, muchos de los detalles son bastante, bastante cercanos a la realidad. Un detalle muy sencillo es cuando el tipo aquel hace sus transmisiones hacia la Tierra y le regresan, le contestan, el retardo de tiempo que tiene que haber, ¿no? Por la distancia. Sí, sí, sí. Y estamos muy cerca. Entonces, bueno, el tiempo era pequeño. Pero cuando hablamos ya de viajes interestelares y que el que va por allá al otro lado de la galaxia nos manda un mensaje y aquí le contestamos en tiempo real, obviamente no podría ser. Por ejemplo, ahí tengo una pregunta, es el marciano. Si yo estoy aquí en la Tierra y tú estás en Marte. Micro. Voy, cabrón. Yo te mando un mensaje, ¿cómo lo mandaban ahí en el marciano? ¿Por microonda o cómo se manda un mensaje? ¡Ay, hijos de la chinga! Por internet, ¿no? ¿Cómo volvemos a la carga? Por radio, como por siempre. Radio. Ajá, ejemplo, ondas de radio. Una onda de radio, ¿cuánto tarda en llegar en esa distancia? ¿A qué velocidad viaja una onda de radio? A la velocidad de la luz. ¡Ah, cabrón! O sea, ¿cuánto hay de aquí a Marte? 4 minutos luz. Tu corazón. 4 minutos luz. ¡Ay, Jorge! Híjole, de veras. No, ¿por qué le dicen forever, Jorge? No puedo pasar por alto esto. Y yo creo que por eso lo cortan cada rato. Y sí, oye, fíjate, pobrecito. O sin comentarios. Perdón, Enrique, perdón. Es que, bueno, sin comentarios. Entonces, 4 minutos luz. Un poquito menos. O sea, lo que tarda la velocidad de luz en viajar durante 4 minutos. Así eso es. Tardaría en llegar un mensaje. Así es. Ay, cabrón, es de a madre, ¿no? Es mucho. Son si aquí, cuando te 60 millones, te estresas, millones de kilómetros. 60 millones de kilómetros, güey. Pero sí está firmemente bien representado. Sí, muy, muy cerca de la realidad. Pero sí, hay muchas quejas al respecto, ¿no? Primera pregunta: ¿quién es el que se queja, güey? Ese es el punto. A ese iba. Vamos a ver. Los del CONALEP. Regularmente hay comunidades científicas, científicos muy demasiado puristas, demasiado cerrados para mi punto de vista muchas veces, que yo trato de ser muchas veces objetivo sobre las cosas, verlo desde el lado científico, no perder piso, ¿verdad? Así es. Sí. Pero sí se exageran un tanto. Entonces critican mucho las películas por detalles como estos. Entonces, efectivamente, si en una película vas a tratar sobre un viaje a, si tú quieres, la estrella más cercana, uh-huh, o sea, 4 años luz. Entonces, un mensaje de ida y vuelta son 8 años luz. Ajá. Entonces, no te vas a pasar la película entera viendo que mandaron el mensaje y que no ha llegado de regreso. O sea, es tonto, claro, eso. Claro. Es como decir, no sé, ahora, para Navidad, yo armé un Lego del transbordador espacial de 500 y tantas piezas. Ah, y ahí me encanta. Cualquier científico diría, no, eso no lo deberían de vender a los niños porque las proporciones del transbordador y de los cohetes no son las reales. Sí, gente. Entonces los están engañando. No lo deberían de vender. Es tonto. O sea, es un juguete y uno entiende eso. O sea, yo tenía pan. También en las películas debe suceder así. Sí. O sea, hay cosas que no las puede retratar como en la realidad porque no va a ser funcional para la película. Es que una cosa es una película y otra cosa es como un documental, ¿verdad? Ah, sí. O sea, son cosas totalmente diferentes, güey. Fíjate que a mí me gustó mucho cómo en la película te muestran cuestiones de una manera muy sencilla que en el libro, a lo mejor si no tienes la noción de lo que están hablando, se te pudieran hacer bastante complicadas de entender. Por ejemplo, toda la parte donde cultiva las papas, en el libro pues te explica todo el proceso y todo el pedo, ¿no? Pero en la película lo estás viendo y te lo está explicando mientras lo va haciendo, entonces lo asimilas muy, muy, muy padre. Entonces esa parte de adaptación que hicieron para la película se me hizo muy buena. Y hay otro tipo de conceptos que manejan en el libro que te quedan pues obviamente más claros. Dices, y en la película, no era así, ¡pum! Porque obviamente pues tienen que adelantar tiempos, tienen que enfocarse en otro tipo de cuestiones dentro de la trama, etc, etc. Sobre todo las partes de la política en la NASA, de si les decimos, por ejemplo, que está vivo, lo traemos o no lo traemos. Sí, toda esa parte de política en el libro pues ahondan mucho más que a lo mejor lo que se ve en la película. Uh-huh. Entonces, siento que fue una buena adaptación, la verdad, que fueron muy pocos los cambios que le hacen al libro para hacerlo en el guión, y eso se me hizo un gran acierto, fíjate, se me hizo muy muy bien. De hecho, como guión adaptado, se me hizo una maravilla. A mí de hecho sí me pareció muy buena por ese detalle, y bueno, porque a mí me encantan ese tipo de películas, pero sí, efectivamente, en el cine es menos el tiempo que tienes, es tal vez otro tipo de personas las que asisten a una sala de cine que las que están acostumbradas a leer un libro. Entonces, muy buen punto ese. Sí, es sí tienes que adaptarlo para ese tipo de públicos que van, ¿no? Entonces, sí está muy bien hecha porque no nada más está cortado el libro por quitar partes, sino está inteligentemente adaptado. No lo hizo un hechicero, como dices tú, ¿verdad? Fíjate que al respecto de lo que se puede y no se puede hacer, cuando se Ayotzinapan, por lo general tratan de ser, como dijo ahorita Candelas, puristas y negar algo que pues desde luego en teoría o en papel no puede ser plausible, pero retomando como ejemplo cuando estaban, pues se me hace que fue la vez que viniste tú, cuando calculó un tipo el costo de la Estrella de la Muerte. Sí, así es. Mi pleito no era si podía o no, o sea, lo que yo quería expresar era, sin ser tan puristas, vamos a suponer de que encontraron un planeta que tiene una gran cantidad de acero, o sea, o de material. ¿De qué es el acero? ¿Qué es tecnicismo? El acero es hierro con no sé qué, ¿no? Con carbón. Bueno, entonces que tuviera una riqueza enorme de hierro, que se abarataran los costos porque hay una gran cantidad de eso, y eso lo pudiera ser plausible. Entonces, siempre hay algo que no sabemos, que no entendemos. Si vemos que una nave avanza más rápido la velocidad de la luz y la tomamos como una constante, es posible que haya un recoveco en el que se pueda romper la velocidad de la luz, o que haya alguna teoría que explique cómo se puede brincar el marco tridimensional, o de alguna manera es plausible viajar más rápido que la luz en el universo. ¿O es tajante? Es tajante, sí. La velocidad de la luz es una constante y no hay más. Y de acuerdo a todo lo que se conoce hasta ahorita, cuando menos de este universo en el que vivimos, esa es la clave. No hay otra cosa. ¿Por qué es constante? La luz, por el tipo de cosa que es, que la vez pasada platicábamos, se comporta como una onda o se puede comportar con una partícula. En condiciones normales de espacios, en las condiciones tridimensionales en las que nos movemos, tiene una velocidad constante, no hay nada que la detenga. No es cualquier otro tipo, por ejemplo, una onda, un sonido que se propaga por ondas y que en ciertos materiales se puede detener, la luz no. La luz viaja a una velocidad constante a través de las cosas. Entonces, conociendo eso y conociendo nuestro universo tridimensional y las condiciones que en él aplican de gravedades, de energías y cosas de ese tipo, ahí no hay vuelta de hoja, no hay algo más rápido que la luz. Es la respuesta que yo buscaba desde hace meses, que le decía, es que tiene que haber algo más rápido, pero sí es cierto, hasta donde nosotros conocemos, donde nos vemos, no hay más. En otro lado, quién sabe, ¿verdad? Y es que hay un límite físico que la velocidad de la luz marca. Sí. Entonces yo creo que aquí el meollo del asunto y lo que muchas veces hablaban con lo de los multiversos es que multiversos. Tendría que haber la manera en que pudiéramos sortearlo, no romperlo. Ahí está el truco, güey. Sí. Entonces, ¿cómo viajar distancias tan largas de manera práctica? Porque pues tiene que haber una manera práctica. Sería más bien alrededor de, no rompiéndola. Entonces sí. Es lo que está cabrón. Pues esa marca ya está puesta. Sí. Buscarle otro, por otro lado, ¿no? Como tú comentas en algún momento, a lo mejor son dimensiones, ¿no? No es velocidad, sino es dimensiones. Son cosas diferentes. Sí, es diferente. Son muchas cosas que no entendemos. Y que los científicos que se precian de serlo, si no lo entienden, entonces no lo dan como válido. Sí, no existe, ¿verdad? O sea, no existe porque, no se puede. Porque nosotros no lo entendemos. Exactamente. Y muchas veces se han dado cuenta de que no son así las cosas. Y grandes científicos han puesto en el papel y con sus pruebas y demás, cosas que en un momento determinado sean como válidas, como no hay más, y después se rompe eso. Y se dan cuenta de otras cosas. Entonces no es la verdad absoluta. No puede ser. Y es lo que a mí no me gusta de ese tipo de personas. Se cierran mucho. Demasiado. No, no es cierto. Me la ganaste, güey. Ese era mi punto. Ese era mi punto con lo del tomatote de la muerte. Sí, que si viajáramos al futuro y le dijeran, ah, chingado, sí la construyeron. O bueno, a la realidad alterna, al universo alterno, lo que quieran. Ah, chingos, ¿sí la construyeron? ¿Y por qué no quebraron? Ah, no, es que ahora el hierro ya cuesta más barato que en el tiempo de ustedes el papel. Ah, chingos, ¿por qué? Pues porque hubo un planetota que tenía un chingo de eso. Se abarataron los costos y pues ahorita, no mames, o sea, nos costó una fracción de lo que se calculó que costaba. Esa es la ventanita que se debe dejar abierta para evitar la soberbia que siempre dice el Jim. Sí, claro. De que todos los años, porque siempre hay algo, pues vamos, eso es lo malo de las predicciones. De una manera, si quieres, alterna, pero es lo mismo. El tema pasado de la semana, de los monstruos, de la criptozoología, donde se dicen es que lo más fácil es decir, no existe, eso no puede ser. Y eventualmente se ha ido demostrando en algunos casos que es totalmente contrario, ¿verdad? Y sí existe, güey. Es lo mismo, güey. Quizá a un nivel muchísimo más grande, pero es lo mismo. Y es la salida fácil, la negación, claro, absoluta, ¿no? Claro. Decir, ay, no, claro que eso no. Es jodido. Ni siquiera es plausible. Sí. Y luego, es tu palabra de moda de hoy, ¿verdad? Plausible. Plausible. Voy a poner mañana en algún, de Facebook. En algún lugar lo escuché, ¿verdad? Sí. Hiciste un chingo de planas, güey. adelante, Enrique. Sí, con respecto a eso también. Por ejemplo. Ahorita que decían de los otros universos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay muchos científicos que hacen teorías, que tratan de demostrar conocimiento plasmando esas teorías, pero a la vez tratan de imaginar más allá cómo serían las cosas, aún sin poderlas probar de alguna manera. Uh-huh. Y muchas veces lo que sucede es que la misma comunidad científica dura, vamos a decirle así, los va haciendo un lado poco a poco, ¿no? No permiten así como que haya más ideas, más cosas diferentes, que alguien pueda concebir algo que aunque ahorita no puede demostrar, vaya más allá de lo que ahorita se considera como válido. O sea, los conservadores y los liberales. Así, ¿verdad? Es. Puristas. Los puristas. Pues voy a hacer un Oscar, valiéndome madre. Échele, maestro. Lo que atañe al tema. Desde la vez pasada me quedé con ganas de preguntarte esto para que lo explicaras, porque es una manera de explicar maravillosa y no eres feo. Lo de cuidado, ya vamos a empezar. Ya, lo del gato de Schrödinger, o es Schrödinger, o como se pronuncie. Schrödinger. ¿Cómo es? Schrödinger. Gato pinche que está vivo y muerto. ¿Sí te la sabes esa? No, cuenta. Con la teoría esta de que los hay electrones que pueden estar en dos lugares a la vez, resulta que ponen de alguna manera aislado en una caja un gato. Entonces, le ponen una cantidad de veneno o de alguna sustancia tóxica que tiene exactamente el 50% de probabilidades de que muera y, pues, por ende, de que viva. Y esto lo hace plausible. Y se supone que mientras esté sellada la caja y no haya una conciencia que lo vigile, que no haya un comportamiento que pueda ser atendido, en realidad el gato está vivo y muerto a la vez. Mientras no haya una conciencia que lo revise y que le dé un curso, un destino. Entonces, al destapar la caja y lo observa si está vivo, en ese momento ya se alinean los electrones y está vivo. O si lo ves muerto, pues desde luego se van al otro lado. Pero mientras sea una incógnita, puede estar vivo y muerto a la vez. ¿Y la pregunta es? Eso, o sea, ¿cómo es? Ajá. ¿Cómo se comportan? ¿En qué se basa esa teoría? ¿Cómo están lo de los dos electrones en dos sitios diferentes? No, eso he contado, güey. Hay algo parecido, no sé si pueda caber aquí. Precisamente sobre eso, ¿no? La vez pasada, si recuerdan, comentamos sobre una película que se llama Deja Vu con Denzel Washington. Ah, sí. En donde pueden ver en el tiempo, cierto tiempo atrás. Vaya, sí. cierto lapso de ese tiempo atrás. Entonces él ve a la chica, en una realidad de un espacio doblado al que pueden acceder. Y entonces él pregunta, bueno, yo la estoy viendo cómo estaba hace 4 días, ¿no? Y hace 4 días está viva. Entonces dice, bueno, ¿está viva o está muerta? Y le dicen, no, pues tú acabas de ir a su funeral, está muerta. Y dice, sí, pero ahora estoy viendo ahí y está reaccionando a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces no entiendes qué es lo que pasa, ¿no? Yo supongo que en este caso también tiene que ver con esa posibilidad de que las cosas existan en varias dimensiones a la vez. Comentábamos en el caso que también ahorita matemáticamente hay 11 dimensiones probadas que pueden existir. Es por ejemplo, muchas veces en el caso de mis alumnos vemos ejercicios, por ejemplo, de pronósticos, ¿no? Entonces vemos un pronóstico con dos variables y hacemos un gráfico que me dice cómo se comportan las dos variables en un plano XY, ¿no? Les digo, bueno, vamos a incluir una variable más, porque otra cosa se ve afectado. Y hay 3 variables. Y podemos graficarlo nosotros, porque ya las aplicaciones de cómputo sencillas que conocemos ahorita no lo hacen. Podríamos hacer una gráfica tridimensional del comportamiento de las cosas. Porque hasta allí podemos hacer nosotros, hasta ahí podemos concebir hasta 3 dimensiones. 4 dimensiones las podemos explicar, o 5, 6 u 11 las podemos explicar, pero no podemos concebir físicamente cómo serían. Entonces, en este caso, yo supongo que debe ser lo mismo. Matemáticamente puede suceder, puede existir, pero nosotros no entendemos cómo funciona. Hay una referencia a esto, un ejemplo que para mí me quedó más que claro. 1980, la serie de Cosmos, de Carl Sagan. Master. Así es. Habla de qué es, de cómo son los universos, ¿no? Cómo pueden ser en sus diferentes dimensiones. Entonces dice, bueno, un punto, dice, es algo que no tiene largo, no tiene ancho, no tiene altura, no tiene nada. Es un punto nada más. Cuando hacemos una línea, bueno, ya hay una dimensión. Cuando esa línea la estiramos para el otro lado en un ángulo de 90 grados y hacemos un cuadrito con una línea y otras tantas, eso tiene ya dos dimensiones, tiene largo y ancho. Dice, vamos a suponer que vivimos en un universo que tiene nada más dos dimensiones. No lo sé, no sé. Una vez pasó y es en referencia a eso. Dice, bueno, si todo es plano en ese universo y viven en una casita que tiene una entrada y etcétera, viven un triangulito y un cuadrito. Dice, ellos se ven, pero como son planos, o sea, no ven que tiene tres lados, que tiene cuatro lados, porque no alcanzan a ver, están sobre el mismo plano y no ven más. Entonces, ven una línea nada más, ¿no? Dice, pero ese universo, que tiene dos dimensiones nada más, llega una manzanita desde el espacio y los ve desde arriba. Dice, un cuadrito y un triángulo, porque sí ve la forma desde arriba, ¿no? Entonces, la manzanita les habla. Y estos dicen, ¿quién nos habla? Porque para ellos no existe el arriba, no conciben lo que es un arriba, ¿no? Ajá, nada más oyen una voz. Dice, pues, ¿quién es, no? Dice el otro, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué no voltean a verme? Y baja la manzanita y llega allá donde están ellos, se posa la manzanita en su universo plano, pero nada más ellos lo que ven son los puntos de contacto que tiene esa manzana con el plano. No ven todo el volumen de la manzana, porque para ellos no existe, no lo conciben. Entonces, dije, oh, sí es cierto. Entonces, nosotros somos tridimensionales y conseguimos todo lo que tiene tres dimensiones. Pero si ya nos dicen, a ver, entiende lo que es una cuarta dimensión y cómo es, cómo se vería, o una quinta dimensión menos, no lo entendemos. Entonces... Mames, ya me dolió la cabeza. Entonces, en este caso es algo muy similar, porque cuando ya hay más dimensiones, entonces hablamos de lo que platicamos esa vez, de poder doblar el espacio-tiempo y que las cosas puedan existir en dos planos, pueda ser en diferente punto del tiempo, y así como en muchas películas haya paradojas de que viajas en el tiempo y te encuentras a ti mismo. Entonces, ese electrón posiblemente se encontró con el otro electrón que es el mismo en otra posición del espacio-tiempo. Y son los dos, y pueden interactuar el uno con el otro incluso, y cambiar un acontecimiento que se vaya a suceder. No mames, es que bajo esa perspectiva no somos nada de veras, o sea, ni nuestra ciencia, ni nuestra filosofía, ni nada. Sumamente modesta, güey. A ver, cabrón, vuelvo a preguntar. ¿Me entendiste, güey? Gracias por despejar todas mis dudas. Es que realmente yo digo, nos la damos de muy buenos. Y vivimos en un planeta que no es nada en el universo. No es nada. La vez pasada también precisamente me preguntabas algo similar, ¿no? Cuando hablábamos de distancias en el universo. A ver, hagan espacio, no se va a caer mal. Ya se va. Ya, otra vez. Ahora sí yo no tuve nada que ver, ¿eh? Que se despide. Buenas noches, chamaco. Es increíble, ¿no? Ese ejemplo que tú dices de un universo plano que no, para arriba no existe porque no lo entiendes, qué bien descrito, ¿verdad? O sea, es increíble. Para mí es el mundo más claro en el agua del cuento. Tú lo abres y es plano, o sea, ellos no ven para arriba, pero tú sí puedes leer el. ¿Tienes prendido el micro? Sí, está prendido. No. Ya te edito. El cuentito. Ahí está. Qué bien explicado, ¿verdad? ¿Te lo cambio? Sí, cámbiaselo, a ver. A ver. Cambio del equipo universidad. Eso. Sí, porque Jima no ha aprendido a usar el micrófono todavía. No, sí. Después de 110 episodios todavía batalla. Y de muchas generaciones, ¿verdad? Adelante, perdón, adelante. No, tú estabas haciendo comentario. Pregunta. Dime. Por ejemplo, ahora que estaba, hace poco comenté que había visto nuevamente la de Avatar. Y recordé algún comentario que mencionaban de que estaban explorando un cometa que pasó hace poco por las propiedades de minerales que pudiera tener y pues es un hecho, traen minerales, ¿no? Y leí en algún lugar que decían de que realmente la carrera espacial o la exploración espacial no iba a tener un boom significativo hasta que no descubriéramos la manera de poder explotar comercialmente pues ahora sí que el universo, para que pudieran meterle lana y ahora sí darle. Y me acordé por la de Avatar, porque mencionan que todo el pedo de andar yendo a Pandora era porque estaban extrayendo un mineral. Y todo el pedo era por sacar el mineral, no tanto por ir a colonizar el planeta, ni por la ciencia, ni por andar recorriendo el cosmos. No, ni madre. Era por eso. Y luego, por ejemplo, en la de Alien, en la primera, la nave donde pasa todo el pedo es una nave que transportaba mineral. El Nostromo. Precisamente el Nostromo, de sabrá Dios dónde, porque nunca dicen, nomás es un carguero minero que trae a la nave de regreso a sabrá Dios dónde, en el sistema solar, donde iban a procesar el mineral. Estaban traficando vibranio. Entonces, ¿crees tú que sea posible en un futuro cercano que realmente explotemos mineralmente, por ejemplo, no sé, la Luna, Marte, algo? Va a estar muy difícil hasta en tanto no encontremos la manera de viajar más rápidamente. Si no, va a estar muy difícil. ¿Quién le va a poner dinero a algo que se va a tardar decenas de años en ir y venir a algún lugar por alguna cantidad mínima de algún mineral, de algún gas, de algún lo que quieras? Va a ser muy difícil, porque ni tenemos naves tan grandes ni que viajen tan rápido. Entonces, sí es muy difícil. Las distancias son enormes, pero enormes. Cubrirlas es muy difícil. A las velocidades que lo hacemos ahorita, nos vamos a tardar muchísimo. El objeto más lejano que hemos construido hace apenas algunos años, que salió de nuestro sistema solar. No manches. 30 años después de viajar por el espacio. Los Pioneer y luego los Voyager, ¿no? Ajá. O sea, 30 años para cubrir la distancia que la luz cubre en 4 o 6 horas. No mames. Anda, qué desesperante, cabrón. De hecho, en el libro de Cosmos y en la serie, Carl Sagan hace mención a eso. Dice, estos objetos que hemos enviado viajan a una velocidad desesperante. Así. No manches. No. Fíjate. ¿Qué? El desinterés total. Cuando en Nueva Zelanda se descubrió que estaba el agujero encima de ellos, en la capa de ozono, resultó que una investigación independiente dijo cómo poder ayudar a la capa de ozono. Entonces, había cierto tipo de bacterias que por acción de la evaporación, al descomponerse o no sé qué proceso tuvieran, se convertían en las capas que reestructurarían el agujero en la capa de ozono. Y ya después de un montón de darle vuelta, resulta que se crían, que hacen un ambiente favorable el detergente. O sea, que el detergente puesto en agua, con ahí cierto cuidado, ciertos cultivos, podía al evaporarse regenerar paulatinamente la capa de ozono. Y el problema era la lana. O sea, delimitar una parte de agua destinada a ese estudio, comenzar la investigación ya en práctico y pues invertirle todos los billetes para que pudiera ser, que ya era en los tiempos de los 90, que incluso la carne ya era tóxica del ganado de neozelandés, precisamente por la radiación que sufrían, y nadie le entró con la lana. El gobierno no tenía, la iniciativa privada pues menos, y pues se hace una alianza, ¿para qué? Porque finalmente no iban a ganar nada a cambio. Oye, pues vas a ganar la buena estructura de la biosfera de nuestro planeta, o sea, vas a ganar que tengan un mejor, sí, pues espacio común. Para un bien común, pero como no se generen dividendos, pues simplemente nadie lo hizo. Ahora imagínate si te dicen que van a ir a traer quién sabe qué, de quién sabe dónde, que se van a tardar no sé cuánto. Pues básicamente es tirar el dinero. O sea, no va a haber dividendos. No, cuando lleguen aquí ya están muertos, güey. Sí, aquí tiene que ser comercial. Acabo de ver una notita por ahí, esas que aparecen en Yahoo y esas cosas, de un chamaco que hace un pequeño sensor que detecta cáncer en una persona en minutos, en cuestión de minutos. Ah, perro. Entonces pide que las industrias desarrollen este equipo, este pequeño chip que tiene que funcionar de alguna manera para detectar cáncer, y no quieren. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Se les acaba, o sea, todas las farmacéuticas y todo el negocio del cáncer da mucho muy dinero. Lucrativo, sí. Entonces, no, sencillamente por eso no. Que es difícil eso de la capa de ozono. Yo cuando estaba pequeño decía, bueno, la capa de ozono y luego se está deshaciendo y luego nos está entrando radiación. Y decía, pero si nosotros podemos generar ozono, porque pues el ozono nada más tiene un átomo más de oxígeno al oxígeno común que nosotros conocemos, o sea, ¿por qué no lo hacen químicamente y lo echan al espacio y ya regeneramos la capa? Es complicado, porque es muchísima la cantidad, a pesar de que nuestro planeta es pues realmente muy, muy pequeño, es algo que tardaría mucho, mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero efectivamente, para poderlo hacer. Yo tengo la idea, en base a lo que muchas veces he visto, he leído, he visto comentarios, cosas así, que eso de lo que le está pasando a nuestro planeta, y que ahorita decimos todos, no, es que todos tenemos la culpa, que la contaminación así, que saca, no influimos tanto nosotros. No somos tan, diría Jima, perros. Tan perros. Como para poder influir de esta manera, yo lo creo. Yo creo más bien que lo que estamos empezando a vivir ahorita en cuestión climática es un ciclo común, normal de la Tierra, que ha pasado montones de veces. Hace 20.000 años, cuando la última era glacial, pues no había contaminantes, no había nada de lo que utilizamos ahorita. No sé qué pensarían las personas que en ese momento vivían, así como que, chin, estamos echando a perder el planeta. O sea, no creo, la verdad, ¿no? Sí, no. Y sin embargo, no, las matamos cosas 5 mamuts. Ajá. Sí. Estamos acabando con el planeta. No creo que haya sido así. Y sin embargo, pasó. Y ha pasado otras veces, muchas veces. Y seguirá pasando. Y va a pasar otra vez, y nos vamos a llenar de hielo y mil cosas. A Jima le ha pasado varias veces. Yo he sido testigo de ellos, ¿no? ¿Sí? Incluso está, de alguna manera, comprobado que, por ejemplo, agarrado del tema de la mano, la extinción de los animales, de ciertas especies, dice, claro, el humano contribuye a que se acaben más rápido. Sin embargo, es un proceso perfectamente natural, ¿verdad? Que especies desaparezcan porque llegan o unas más fuertes o por alguna razón tan sencilla como un huracán. Pueden llegar, por ejemplo, hablando de aves exóticas, o sea, que son exclusivamente de la costa. El huracán o un viento muy fuerte las brinca de la sierra, llegan a esta zona y se adaptan y destruyen al local, ¿verdad? Así es. Y es una extinción perfectamente natural, ¿no? Y no necesariamente agarrados de la mano del hombre. O sea, son procesos que seguirán pasando pues hasta que duremos, ¿verdad? Hasta que duremos como planeta. Así es. No necesariamente somos los culpables directos, ¿verdad? Hay muchos detalles. Yo a veces pienso esto de las especies, del hombre, de la evolución, de cosas de tipo. Yo toda la vida, desde que me enseñaron que Darwin y que no sé qué tantas cosas, a mí el sujeto, la verdad, no es santo de mi devoción. Nunca me ha caído. O sea, eso de que venimos del mono, no, o sea, nada más nosotros evolucionamos, no, nadie más lo hizo, sí. O sea, no, la verdad, no. Entonces, para la comunidad científica, sugerir que tal vez venimos de otro lado, que alguien nos puso aquí, algún detalle, eso es inconcebible. ¿Sí? O sea, no puede ser. Somos los únicos hasta ahorita, que bueno, que no hemos descubierto otros, es otra cosa, pero hasta ahorita somos los únicos, entonces nadie nos pudo venir a poner aquí, por lo tanto, no hay eso. O sea, tuvo que haber sido evolución, sencillamente evolución. No, yo no estoy convencido, cada quien, ¿no? Pero ese tipo de cosas, de eventos que suceden en la Tierra, efectivamente hay muchas cosas que se dan porque así es, porque son ciclos, efectivamente. Y que también, si alguien tuvo intervención por aquí, pues pudo haber sido, ¿por qué no? Claro. Que no lo hayamos descubierto todavía es otra cosa, pero pudo haber sido. Es perfectamente válido. Sí, eso de que hablan del proceso del chango, ¿no? Lo que está haciendo el chango hasta que llega el humano, ¿no? Casualmente el fin de semana estaba viendo un programa de los Anunnaki, que se supone que son los creadores de la especie humana y no sé qué, y de ese planetoide, o el, ¿cómo le llaman? El décimo planeta, que hace tiene una elipse o una, ¿cómo se llama? Sí, una órbita, elipse. Ajá, bastante excéntrica. De 3.600 años. Entonces pasa, se atraviesa por nuestro sistema solar cada 3.600 años. Y esos personajes que habitan ese planeta que se llama el planeta Nibiru son los que desarrollaron y prácticamente pusieron la vida inteligente, entiéndese nosotros, en este planeta, ¿no? Podrá ser, como tú dices, jalada de los pelos, ah, no mames, güey, pero como tú dices, yo tampoco he sido muy partidario de esa evolución del changuito que va creciendo hasta... Porque hay huecos, ¿no? E incluso el hueco más relevante de llenar es aprovechado por la gente que le gusta los platillos y la intervención extraterrestre y todo eso. Para decir, es que nunca vas a llenar ese hueco, güey, porque al haber una manipulación genética, la escala queda interrumpida y de manera abrupta brincas de una persona, a lo mejor, que sí camina y erguida, o un individuo, a una persona que ya piensa y utiliza herramientas. De ¿dónde estás? ¿Cómo llenas ese hueco? Entonces, a menos que se lo saquen de la manga, ¿verdad? Así es. Un hechicero lo hizo. Sí, fíjate, sí. Qué bueno que dices eso. Y ahora que se fue por el suelo, que ya no pude pronunciar el güey ese del gato, y que ya me mandaste la chingada con mi detergente, cabrón. Ya nomás sentí así plop. En cuanto a la evolución, qué padre escuchar de una persona que tiene los ojos en el cielo y que tiene un conocimiento cósmico, el que ponga por el suelo a Darwin. Que si bien su estudio de campo y su pasión lo hizo ser muy dedicado a lo que hacía y se respeta, en realidad no era una mente sobresaliente, no era muy notable. Mi pleito con la evolución siempre ha sido, primeramente, el que ya quedó demostrado que convivimos nosotros los seres humanos con otras razas de humanoides. Pues eso ya hay fósiles de la misma época que se suponía que eran antepasados del ser humano. O sea, que nosotros les pusimos en su madre a los que quedaron ya. Y que hubo otros más cercanos a nosotros con los cuales hubo interacción. O sea, que han de haber estado bonita la changuilla. Seguramente. Sí, changuilla. Sí, hacían buenos super, jales. Súper simpatiquísimos. Imagínate, de Valero, eso dos maromitas sí. Y... No manches. Pero el hueco que yo le he encontrado siempre en la teoría de la evolución es las especies resistentes, aptas para la supervivencia, que necesitan pocos cambios, se quedan básicamente iguales y se ramifican en una gran variedad de especies geográficas que saben aprovechar el medio ambiente. Es decir, la serpiente tigre pierde su patrón que la caracteriza, de esa piel atigrada, y en algunas de las islas cercanas encontraron una serpiente tigre negra. Y el veneno era más potente, por dos sencillas razones. Necesitaba absorber con mayor velocidad los rayos del sol, y se oscureció su cuerpo, y su veneno, como su dieta se especializó en aves, necesitaba ser más letal, potente. O sea, más rápido en su acción, para que no se le escaparan. Exactamente. Entonces, el que evoluciona no necesita grandes cambios y se adapta al entorno, como la serpiente que acabo de mencionar. Cuando hay brincos enormes en la evolución, por ejemplo, cuando las ballenas abandonan la tierra y regresan al mar, es una evolución que, a más que se tarda la misma cantidad de años, millones y millones de años, no dejan especies en medio. El que no cambia así deja muchas subespecies que se acercan de un lado a otro. Pero las especies que dan grandes saltos no dejan subespecies. La del ser humano sin duda es la evolución más grande de todos. ¿Cómo es posible que haya dejado tantas ramificaciones y tantas subespecies que no alcanzaron a evolucionar como nosotros? Ese es el peor hueco, ¿eh? Esa es la que no. No, o sea, no que esté en contra de la evolución, no. De hecho, pues la evolución la vemos en muchísimos ejemplos más. Pero de que sea tan sencillo como que es un changuito que fue creciendo, y luego es un chango listo, y luego nos vamos a hacer más listos, y luego nos vamos a hacer calamares. No, mames. Sí. Ni al caso. Vamos a regresar al seno del cutum. Sí, incluso, por ejemplo, una escenificación de esto que estamos hablando que me llama poderosamente la atención, digo, dándole ese sentido, porque pueden tener dos o hasta tres explicaciones, es el inicio de la película Prometeo, donde uno de los ingenieros bebe una copita de quién sabe qué hijos y se hace como ceniza, cae al la catarata. Y en teoría ese cambio a nivel genético de ADN se fusiona con lo que hay en el agua y sale otra especie nueva, ¿no? Que una de las explicaciones puede ser la especie humana como tal, ¿no? Como ellos, como creadores de nosotros en esa película. Ese tipo de intervenciones extraterrestres, de la manera que lo quieran presentar, como en esta, como se desintegra, se me hace sumamente atractivo, güey. O sea, la gran posibilidad de que haya sido de esa manera y no como comúnmente nos han hecho creer a través de las páginas de los libros oficiales, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Finalmente es uno de los varios temas que seguramente traes. Y dándole un poquito ya de giro al punto, hay otra pregunta que se me quedó ahí en el tintero de la vez que viniste, porque ya no había chance, la neta. En esta película de Prometeo, que me la acabo de requemar hace poquito, cuando salen los astronautas o los viajeros de la nave, están en una cápsula como donde quedan dormidos, o sea, en animación suspendida, y ellos están como que en una cápsula, pero como de agua adentro, al igual que el de Interstellar también están en un medio de agua. Y incluso en la película de esa ya es más vieja, de ay, güey, de que van a Marte y que es como una cara y se va en una semilla al planeta. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama esa? Como la de ay, güey, Viaje a Marte. ¿Cómo se llama aquella película añeja que es la de los noventas? Que van a rescatar a un negrito que se queda ahí y que descubre que la cabeza es... Viaje a Marte. Esa. El astronauta, el terrestre que se queda en Marte y se va en la semilla. Ajá. Esa... también está en un tubo lleno de agua. ¿Por qué tan frecuentemente eso de viajar esas distancias en agua? ¿Tiene algo que ver? O sea, ¿tiene base científica? ¿O es simplemente... se ve chido? Piensan de que, sí, adentro de una burbuja de agua no me voy a derretir. ¿Sabes también en cuál sale? En Event Horizon. Ah, también entran en cápsulas, sí, con que están con agua. Sí. ¿Algo, ahí tiene alguna cuestión científica eso? ¿O es nomás porque se ve elegante? ¿O qué pido, güey? O sea, no sé, a lo mejor me figura, a lo mejor es como los pollitos que viajan en un huevo y ahí se conservan más chidos, ¿o qué, güey? ¿Sabes tú algo de eso? ¿O suena muy aberrante la situación? Pues varias películas lo han puesto de esa manera, ¿no? Varios libros, incluso libros, no me acuerdo si alguno ¿quién fue? De Dan Brown, también, a este señor, ¿cómo se llama? Al protagonista del Código Da Vinci y demás. Landon. Doctor Langdon. Ey, ese sujeto también pasa por una situación de ese tipo. El chiste, que yo sepa, sale por el hecho de que primero tenemos la idea de que, bueno, antes de nacer, que nosotros estamos en el vientre de la mamá, pues estamos rodeados de líquido, ¿no? Y podemos respirar en ese líquido. Y cuando hay bebés, hay muchos, se agarró la moda desde finales de los 70s, que nacían sí, bajo el agua. En la alberca. Ajá. Y sí, los niños, así, ¿no? Es un medio al que están acostumbrados y rápidamente se adaptan a él, se mueven en él, pueden pasar largos periodos de tiempo bajo el agua. Ese es un punto. Y el otro punto por el que también yo creo que se hace es porque también tenemos mucho la idea, y así sucede de hecho, que el aire es muy oxidante. Entonces, a menos que estés en cámaras bajo ciertas condiciones, no te pasa nada a tu cuerpo físico, ¿no? Pero como que el agua, los compuestos así líquidos, te conservan más. Te sellan. Así es. Como el oxígeno líquido de abismo, ¿cómo se llama? El secreto del abismo. Es que respira oxígeno líquido en ese así traje es. Padrísimo. Ah, entonces sí tiene cierta... Sí tiene cierta razón de ser, sí. Sí, porque se ve muy chido de que incluso la chava, cuando se despierta la chaparrilla, la protagonista de Prometeo, como en otras películas, como que se levanta y como que guacarea agua, sí. Y agua, y agua, como que sí. Trae agua adentro, sí. Y están respirando agua, ¿no? Se me hace, digo, no lo había pensado así como tú dices, ¿no? Que es como el bien, o sea, la clave es el vientre materno, ¿verdad? Y ya habían hecho un experimento así, de hecho sí hay líquidos que en teoría que poder mantener, así es. Que te permiten respirar, perro, precisamente, wey. Porque es muy agresivo el aire, exactamente. Tipo pez. O sea, la acción, sí. Oxidante es brutal para todo el cuerpo, o sea, no nada más para el momento de la respiración. Y en algún momento, un amigo de medicina, hijo de un médico, me había platicado de eso. Y hasta me explicó por qué la extensión de los pulmones y cómo es más gentil con nosotros. Y que era más fácil, no sé, no recuerdo. Y aparte volvemos a todas las burradas que he dicho, ¿verdad? Pero básicamente que estaban viendo cómo se podía maximizar la acción de los medicamentos o una intervención quirúrgica o algo así cuando estás en ese estado, como flotando, o sea, como anegado, o sea, como que te permite resistir más, sanar más, etcétera. Ah, mira, o sea, sí tiene también invocaciones de ese tipo. Uh-huh. Bueno, pues está bien. Era una de las preguntas que se habían quedado en el tintero. Adelante. Ahorita que mencionabas sobre los planetas, sobre Nibiru particularmente, hay ciertas cosas que de repente piensas, esto, ¿por qué lo mencionan en muchos lugares? ¿Por qué al igual que en una cultura te hacen mención a seres para ti mitológicos como dragones o cosas de ese tipo, y que luego vas a otra civilización y también existen y cosas así? Tú dices, ¿cómo los vieron? Lo mismo, ¿no? A ver, civilizaciones separadas por miles de años. Entonces, por ejemplo, los Anunnaki hacen mención a este planeta que en un momento fue el décimo cuando existía todavía Plutón como tal y que después ya fue degradado. Oye, ¿por qué lo quitaron? Por el tamaño. Ah, no del ancho. No del ancho, literal. Cadenero. O sea, hay lunas que son más grandes que Plutón, entonces. Ah. Era ilógico, ¿no? Entonces, ya después aparecieron algunos otros cuerpos, incluso más grandes que Plutón, pero quedaron en esa categoría de planetas enanos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, ¿por qué estas civilizaciones hacen mención a este tipo de cuerpos, ¿no? Y están grabados en litografías y cuestiones así. Incluso la Biblia habla de un planeta que se llama Ajenjo, sí. Que es algo así como este. Y tú dices, bueno, ¿de dónde sacaron eso, no? ¿Quién se las fumó? ¿Quién? Etcétera, etcétera. Porque no pasaron. Ajá, sí. Pero muchas veces las narraciones que se hacen por estas civilizaciones o las narraciones que aparecen en la Biblia de ángeles y de demonios y etcétera, etcétera, ya cuando las analizas bien, o sea, esas descripciones caen en cosas que ahorita empiezas a reconocer, claro. Que ahorita empiezas a ver que realmente puede funcionar algo de esa manera como está descrito en algo que sucedió hace 2000 o más años. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo vieron eso? ¿Por qué se lo imaginaron? Igual que ahorita hay muchos escritores de ciencia ficción y tú dices, no manches, o sea, ¿esto cómo no? Y que te das cuenta en las películas, ahora que están regresando muchas de las películas setenteras y ochenteras, que te dices, mira, efectivamente esto sí, ¿no? Y se lo imaginaron. Sí. Y sucedió. Bueno, esas personas, ¿se imaginaron eso o lo vieron? ¿O cómo lo descubrieron, no? Porque, por ejemplo, en el caso de planetas, dices, ¿cómo escribieron 10 cuerpos en vaya, planetas para nosotros que se mueven en el cielo, a diferencia de las estrellas, vamos a decirlo. ¿Cómo podían ver tal cantidad de planetas si los que a simple vista están, hablando de la alineación de las madrugadas de estas fechas, son 5 los que podemos ver? Entonces, ¿de dónde sacaron los otros? Los otros los descubrimos con telescopios cientos o miles de años después. Ellos no tenían en teoría. Ellos no tenían eso, ¿no? Entonces, los sumerios hicieron eso. Entonces, ¿cómo sabían o quién les dijo? Exacto. ¿O de dónde sacaron ese conocimiento, no? Entonces, es interesante preguntárselo, ¿no? Y como dices, dejar la puerta abierta, ¿por qué no? Claro, sí. Yo creo que es donde interviene, por una parte, los moguls, la gente que no es mágica, pero por otra parte, la gente de la que tú hablaste hace rato, el científico purista que dice, no, güey, es que aquí es esto porque aquí dice, o la gente religiosa, ¿no? No, es que aquí a mí me enseñaron la doctrina y desde entonces en mi casa, que el arca de Noé y Adán y Eva y se acabó. Y lo conciben como tal, al pie de las letras. Adán y Eva era un hombre y una mujer que de verdad se comieron una manzana y alguien los corrió de un jardín padrísimo. Es que es una metáfora finalmente, ¿no? Pero alguna vez yo discutiendo con una de mis tías, la hermana mayor de mi mamá, que es una súper estudiosa de la Biblia y ha viajado a otros países a dar cursos y cátedra a gente que estudia la Biblia en serio, pues, con su versión, he tenido largas pláticas y dicen, es que mira, la Biblia se interpreta de diferentes maneras y me da algunas interpretaciones interesantes que ciertamente dices, ah, mira, es una manera de verlo diferente. Entonces digo, bueno, ahí te va la pregunta del millón. Dije, ¿por qué si me hablas, por ejemplo, del Arca de Noé y te la platica con su interpretación, donde ella da clases y te lo explica de una manera ciertamente interesante? Dije, ¿por qué eso no lo hacen ustedes en la doctrina? Donde ustedes dan a clase a los niños y que esos niños van a hacer su primera comunión. O sea, como que el caminito tradicional para crear, en el caso de los católicos, allegados a su filosofía. O sea, ¿por qué dentro de una misma creencia religiosa te lo explican de dos maneras diferentes? O sea, ¿por qué no lo explicas bien a la primera, como debe de ser? Y ahí es donde empiezan a darse vueltas y se hacen así como conchas, así como que le echas limón y se retuercen y no te quieren decir la verdad verdadera, ¿verdad? Si es que existe. Yo que siempre he sido bastante crítico de esa religión y de otras muchas más, sí creo que no tienen las grandes respuestas para ese tipo de preguntas, ¿verdad? Es muy fácil decir, pues que a Dios así lo quiso, güey. Ah, pues qué elegante manera de salir adelante con la respuesta, güey. No. Acuérdate, o sea, que la respuesta ya no la dio un pastor que decía que la Biblia tiene esas trampas para detectar a aquellos que no creían en él. Oye, sí es cierto, güey. Sí, no me acordaba esa respuesta. Entonces, por ejemplo, a ese tipo de preguntas, donde yo he leído, y a lo mejor tú también has leído de esos, o todos hemos leído sobre esas intervenciones en teoría, vamos a poner, extraterrestres, de donde yo creo que la más notable es la de Ezequiel, desde la del profeta, que en teoría todo lo que él describe de una manera totalmente metafórica, que los ángeles y las ruedas de fuego y que la chinga, dice, pues es que si esto tú lo aterrizas y lo dibujas más o menos, dije, estás hablando con alguien que vio un platillo, güey, y que bajaron unos güeyes con unos trajes espaciales y sus escafandras y la chinga. Digo, o sea, no estás hablando a lo mejor de mi marciano favorito, güey, a lo mejor estás hablando de algo que él vio y no tenía los recursos en cuanto a su palabra escrita para plasmarlos y que tú lo pudieras interpretar de esa manera. Y así hay un chorro de ejemplos, ¿no? No solamente en la Biblia, sino en los otros libros de otras filosofías, que incluso, como seguramente todos lo sabemos en este foro, o sea, la Biblia es una copia de libros más viejos, ¿verdad? No es alguien que yo me puse a escribir aquí, no, güey. O sea, son copias de otros libros que ni saben cómo se llaman siquiera. Entonces, lo relevante es que el teléfono es compuesto, aplica aquí perfectamente. Es que yo oí que me platicaron y lo plasmas a tu leer, saber, entender, y esa es ley, güey. Pues no debe de ser así, ¿verdad? O sea, por lo menos nuevamente se presenta la posibilidad de dejar la puerta abierta, güey. Y es que tal si pasó esto, ¿verdad? Como también la regla esa del diluvio universal, que a lo mejor en otros programas podríamos tocarlo de otra manera, pero para empezar, por ejemplo, pregunta que ya le hemos incluso escuchado: ¿realmente es posible que tanta agua caiga para inundar un planeta, como dice ahí, y desapareció de la faz de la tierra toda criatura viviente? Se entiende luego, pues, que no había ni un cachito de tierra, güey, más que lo que estaba en el arca. Y dicen, bueno, sí hubo un diluvio, sí, pero no pasó eso, güey. O sea, hubo un chingo de lugares donde había tierra, ¿no? Incluso todas las culturas relevantes y medio relevantes tienen la historia de su propio Noé, con su propia manera de salvarse. y con tantos animales y especies que lograron también salvarse. O sea, no es algo único, fue por zonas geográficas que lo lograron, ¿no? Los aztecas tienen su propio Noé, ¿verdad? Pero está desestimado, ¿no? Aquí lo que rifa es Noé y se acabó. Digo, para este lado del globo, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Sí, hay un chorro de ejemplos. Pero sí, yo creo fervientemente, como fanático, casi, que sí hice la gran posibilidad que tú hagas, de que alguien viniera y que fue ese planetoide, Nibiru, ¿verdad? Cosas de ese tipo, güey. Por ejemplo, también nos platicabas el otro día, no me acuerdo si grabación o no, de ese ¿cómo se llama esa fórmula de que si hay tantos universos y tantas? La ecuación de Drake. Exactamente, la ecuación de Drake. A ver, platícanos de ese asunto, porque es de las cosas que están bien chillidas, güey. A ver, dale, platícanos, güey. Bueno, mira, rápido, la ecuación fue planteada por Francis Drake, se llama. Master. Muy estudioso. Él era muy, muy cuate de un sujeto que se llama Arthur C. Clarke. Otro máster, güey. Otro máster, ¿no? Ustedes lo conocen. Personajazo. Entonces, pues muy dedicados a la exploración del universo. Por ellos fue que nació SETI, que es el programa de búsqueda extraterrestre que todavía se aprovecha. ¿Existe de la aplicación para la compra? Claro que sí. ¿Y estás tú desarrollando? Sí, todavía. Analizas secciones de información que capta el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Padrísimo, tu máquina, ¿no? Cuando está en modo de suspensión, analiza, ¿no? Está trabajando eso y está mandando resultados. Todavía existe. Chidísimo. Sí, porque es un mundo de información. Analizan cientos de canales de radio. Y en una pequeña franja del espectro de luz, porque finalmente las ondas de radio es luz. Entonces, por eso me dejan hablar de la luz hasta ahorita, güey. Entonces, es muy poco lo que podemos analizar, y obviamente una computadora, por muy grande que fuera, una sola no lo podría hacer, la que fuera. Entonces, por eso nos reparten la tarea, ¿no? Entonces, ellos plantean esta ecuación en donde dice, bueno, vamos a tantearle, ¿no? ¿Quién podría estar más allá afuera? Pensando en que alguien más tiene que haber, porque el universo es demasiado grande. Entonces, la fórmula se compone de ciertas suposiciones, en donde pensamos que, bueno, el número de estrellas en nuestra galaxia, que es una galaxia pequeña realmente, no conocemos el número exacto, pero se habla de 250 mil millones a 300 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, nada más, ¿no? Todo el rango valía en algunos miles de millones de estrellas, porque realmente no podemos tener algo más cercano, ¿no? Eso es en nuestra galaxia, nada más. Hay otras galaxias mucho más grandes. Igual hay otras enanas, ¿no? Pero hay unas más grandes. Entonces, haciendo cálculos sobre cuántas estrellas podría haber nada más en nuestra galaxia, ponle 250 mil millones. Y de esas estrellas, no mames, ¿cuántas tendrían planetas? Para aquel entonces, cuando ellos plantean esta posibilidad, la única estrella que se conoce con planetas es nuestro Sol. Entonces, entonces hasta principios de los 90s es cuando los telescopios descubren que hay otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Y para finales de los 90 había más o menos 300 planetas extrasolares. Ahorita ya hay varios miles de planetas extrasolares. No mames. Incluso varios sistemas, vaya, estrellas que tienen varios planetas, que es un sistema como el de nosotros. Ajá. Y que también hay planetas en regiones habitables para su estrella. Regiones en donde no es ni mucho calor ni mucha radiación, pero tampoco es muy frío. Es una zona templada, así como en donde estamos nosotros. Que en base a nuestro, lo que hablamos hace rato, en base a nuestro muy, muy limitado conocimiento, puedes exigirles vida. Así es. No manches. Y a nuestro conocimiento, porque como te comentaba la vez pasada también, hay condiciones muy extremas en donde la vida se da. Sí, donde nosotros pensamos que no debería existir vida, ahí se da, ¿no? Entonces, incluso ahorita hay muchos científicos que afirman tajantemente que el agua no es necesaria para que exista la vida. ¡Qué maravilla! Como lo hemos concebido siempre, ¿no? Entonces, contando estas estrellas que tienen planetas, que para aquel entonces, cuando ellos planteaban la ecuación, eran así como que muy, muy conservador el dato de cuántos tendrían planetas, y que ahorita sabemos que mínimo cada 2 de 3 estrellas tienen planetas, de acuerdo a los cálculos que llevamos, ¿no? Y eso es un planeta o más. Entonces, ¿cuántos planetas puede haber? Sí. Y después de eso, ¿cuántos de ellos presentan las condiciones para que la vida se pueda dar? Que de nuevo, como dices, nuestro muy limitado concepto de lo que es las posibilidades de que exista la vida, las condiciones para que ésta se dé, pero que ya la estamos llevando a condiciones extremas donde también sabemos que se puede dar, entonces eso crece, ¿no? ¿En qué condiciones se puede dar la vida? Y luego, si se da la vida bacteriológica nada más, y si esta vida puede evolucionar, así como nos lo han, nos como lo han nosotros, dicho siempre, ¿verdad? Así es, como de bacteria, nosotros. Humano e inteligente. Ajá. Entonces tiene que pasar un cierto tiempo, entonces también se tiene que ver que la estrella tenga cierta edad, que sea estable, etcétera, etcétera, ¿no? Para que estas condiciones de evolución, que se llevan muchísimos millones de años, se puedan dar. Y que esos seres que tengan un cierto grado de evolución, esos organismos vivos, puedan haber tenido la capacidad de tener un razonamiento como el que nosotros tenemos, de poder pensar. Y todavía más, que cuántos de esos tienen la capacidad de poderse comunicar y comunicarse como nosotros lo hacemos, poder sacar su comunicación de su propio planeta al exterior, así como lo hacemos nosotros, que puedan emitir ondas de radio, por ejemplo, para podernos comunicar. Y que de esas civilizaciones que hay, todavía pensemos que hay varios cientos, no se hayan autodestruido también, ¿no? También. Entonces es otra cuestión a considerar. Todavía con esos cálculos, en aquel entonces pensaban que podría haber algunos miles de planetas con vida inteligente en nuestra galaxia nada más. ¿Cuántos millones dices que hay? De estrellas. De soles, sí, de 250 estrellas. 250 mil millones. Hijo de la chinga. Yo, por ejemplo, consigo, por ejemplo, nuestra galaxia. Es como es como un huevo estrellado, ¿no? O sea, así la ruedita es. Y así, como ya es que hay como tipo remolinos, como huracanes, sí. Así. Bueno, la de nosotros, bueno, es la de con todo un chingo de millones. Entonces tú puedes ver que fuera de ese huevo estrellado, así lo digo yo, afuera hay otra galaxia. Hay otra. Aproximadamente de 200 a 300 mil millones de galaxias. De galaxias, güey. Ahora, ahí te va una pregunta. Ya me estoy apoderando de las preguntas y respuestas. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, nosotros, o el humano, o los científicos, en este caso, para ser más precisos... Y esta noche nos encontramos. puedan ver eso. O sea, ¿cómo lo ven, güey? ¿O lo deducen por una fórmula? Parte son deducciones, porque analizas lugares en el espacio. Apuntas ahora sí que tus telescopios a que estén sacando imágenes, que era como se hacía originalmente, imágenes ópticas del espacio, y donde tú las imágenes de alta calidad las ibas ampliando cada vez más y contabas puntitos, y cada puntito es una galaxia. ¿Sí? No una estrella, una galaxia. No, una galaxia. ¿Por qué? ¿Cómo lo sacas? ¿Por la relación de la distancia y el brillo? Y del tamaño que tenían. No manches. Entonces, bebé, empiezas a deducir esto y dices, bueno, si apunto a otra región del espacio, haces tu conteo, así como tú haces tu conteo de aves, haz de cuenta más o menos así. Ah, qué perro, güey. ¿Verdad? No creas que tú lo inventaste eso. No, yo soy un soldado nada más aquí. Entonces, incluso apuntas a regiones del cielo donde no veías nada, donde tú dices, ahí está todo vacío, ahí no hay nada. Y resulta que descubres miles, millones de galaxias en ese punto del espacio donde no había nada. Imagínate. Entonces, haces una estimación no puedes abarcar todo el cielo, es imposible. Entonces, ¿cuántas estrellas habría, no? Si se comportan más o menos así, de ese tipo, como vas, y que aquí hay un poquito menos y aquí hay un poquito más. Ok, entonces extrapolamos eso y cuántas habrá en todo el universo, ¿no? Ay, cabrón. Ahora, también dijiste algo, no sé si en ese programa o después lo dijo el tuétano, de que, por ejemplo, si tú si tú ves una galaxia, o dentro de nuestra galaxia, un planeta lejísimo, güey, y lo ves, y luego ellos les mandas un mensaje, algo así, el tiempo que ya pasó, aquí nosotros ya no, cosas de ese tipo. Ajá. Sí, eso sí, sí va por ahí la cosa. Sí, señor. No manches, güey. A ver. Respecto al tiempo, ¿cómo pasa? O sea, si viajas al espacio, nos decían en la primaria que cuando regresabas todos iban a estar viejitos y ellos no. Uh-huh. ¿Por qué decían eso? No nada más que si viajas. Estamos pensando en que tendrías que, por ejemplo, para ir a la estrella más próxima, a Alpha Centauro, te tardas 4 años luz. Uh-huh. Eso quiere decir viajando a la velocidad de la luz. Sí. Porque dijimos, si viajamos a nuestra muy limitada velocidad que tenemos hasta ahorita, pues nunca vamos a llegar. Y no van a llegar, no sé, 80 generaciones que vayan así en la nave una tras otra, o sea, no van a llegar. No mames. Sería muchísimo. Entonces, tendrías que buscar la manera de viajar más rápido. El detalle está en que conforme te vas acercando a la velocidad de la luz, entonces el tiempo se retarda. Porque como la velocidad de la luz es constante. Entonces, lo que va a ir cambiando en ese viaje, porque la distancia también se mantiene constante, entonces es el tiempo. Entonces el tiempo se empieza a retardar. Entonces sucede que si tú viajas, vamos a pensar, a la velocidad de la luz o muy cerca de eso, tú tardas en llegar 4 años a aquella estrella. Uh-huh. Y cuando regresas, para ti pasaron 8 años. Uh-huh. Pero para las personas que están aquí, ese tiempo no se retardó, porque ellos no están moviéndose a velocidad de la luz. Entonces para ellos el tiempo transcurrió de otra manera. Entonces en esos para ti 8 años, aquí ya pasaron tal vez cientos de años. No mames, güey. Lo de Interstellar, ¿verdad? Sí, luego, de hecho, eso es algo que se ha comprobado en aplicaciones prácticas aquí en la Tierra. Por ejemplo, los satélites de geolocalización que utilizan los GPS, para ellos el tiempo transcurre diferente al del GPS del carro. Así es. Que estás en la superficie de la Tierra. Entonces, el aparato, el GPS, compensa esa diferencia del tiempo que hay del satélite al carro. Porque si lo que manda la señal. No es de lo que manda. Porque allá, en la distancia en la que tienen, el tiempo transcurre diferente al que estamos transcurriendo aquí en la superficie. ¿Cómo es posible eso? Explícamelo. Es el mismo principio. La velocidad. Es exactamente el mismo principio. Nada más que es que ya lo vemos aquí aplicado. Entonces, por ejemplo, el tiempo que transcurre en el satélite, en la órbita de la Tierra, es diferente al tiempo que transcurre aquí en la superficie. Y son de centésimas de segundos. Es una cosa muy pequeña. Como el Dr. Brown, que pero, más trae un segundo de diferencia. Pero lo vemos. O sea, es exactamente la explicación práctica que como sabemos y comprobamos que existe. Entonces, el GPS compensa precisamente esas fracciones de milésimas de segundo para darte la ubicación. Si no hubiera esa compensación, el pinche GPS no sirve ni pan ni madre, güey. Un satélite que está en órbita, o por ejemplo la estación espacial, cosas de ese tipo, viajan a velocidades más o menos de 27,000 kilómetros por hora, más o menos. Ah, cabrón, van a madres, güey. En friega, o sea, en hora y media dan una vuelta al planeta. ¿Te acuerdas de Gravity? Sí, claro. ¿Te acuerdas que viajaban la basura espacial a madres, güey? Sí, sí. Que ella lo veía y que dice, te queda tantas horas para que vuelva a venir otra vez el pedo porque otra viene, vez, boom, y viene madre, y que le da la vuelta, güey. Claro que pues, se le aplica como que exageran un poquito en la velocidad, ¿verdad? De que vienen de madre demasiado rápido. Pero es la misma idea. O sea, la basura espacial, por muy pequeña que sea, pues, va a madres, güey. Va a madres. Entonces es peligroso también, ¿no? Porque un granito de arena te perfora una nave. Entonces es complicado. No mames. Entonces, sí, efectivamente, los satélites viajan a una velocidad mucho muy diferente a la que estamos nosotros aquí en Tierra. Simplemente entonces, por el hecho de estar ahí en la órbita. Y es muy lento, realmente es muy lento. Ahora imagínate, a más velocidad, entonces efectivamente sí hay una diferencia en tiempo. Es que ¿sabes cuál era mi lógica pendeja? Lógica pendeja. Yo decía, bueno, si nosotros somos los que nos movemos lentos, y el que se acerca a la velocidad de la luz se mueve más rápido, pues en teoría para él debe de transcurrir más tiempo que para nosotros, porque nosotros nos quedamos lentos. Sí. Pero sí, exactamente. Es al revés. Sí. Porque como se mueve así rápido, como que se alargara el tiempo, ¿no? Sí es. O sea, se sale el espacio-tiempo y con nosotros sigue corriendo normal y pasan un chingo de años. Qué desesperante. No mames. Este... Híjole, yo creo que de eso podemos seguir hablando mucho, pero yo te quería preguntar. Pero cambiemos del tema. Sí, porque ya me dio medio, cabrón. Hay una estrellototota blanca que se llama, creo, Casiopea. Ajá. ¿Por qué es blanca? Casiopea es la constelación, se llama Casiopea, es la reina. Es una como M o 3 que se ve por acá al norte. Ah, órale, esa la vamos a ver el sábado. Sí, sí. Casiopea es la reina, se llama. Perseo y Casiopea eran los sujetos. Hay una historia, hay una mitología al respecto, ¿no? Sensacional, por cierto. Sí. Entonces, bueno. Focus. Las estrellas, ¿qué preguntabas? ¿Que por qué se ve tan qué? ¿Por qué es blanca? ¿Y qué dimensiones tiene y cómo sabemos? En el caso de las estrellas, yo siempre a mis alumnos, cuando platicamos de eso o cuando vamos a dar una plática sobre astronomía, cuestiones así, siempre les pregunto, ¿tú ves el cielo? No, pues que sí. ¿Te has fijado que hay estrellas de colores? ¿A poco sí? ¿Sí? ¿De qué colores? Sí. Algunos niños sí los ven, algunas personas sí lo saben. Entonces dicen, ¿qué colores hay estrellas? No, pues que amarillo, rojo, naranja, azul. De repente alguien le exagera, ¿no? Alguna niña dice rosa o alguno dice otra así, ¿no? Ya, no manche, cállese. Pero efectivamente las estrellas son de diferente color, aparte del tamaño, ¿no? Y el color tiene que ver con dos cosas, con la temperatura y con la edad. El cristal con que lo miras. Así es. Cuando una estrella... estamos viendo a Casiopea en tiempo real. A ver. Cuando una estrella es joven, que acaba de nacer, que acaba de formarse a partir de una nube de gas y polvo, entonces que se empiezan a dar las reacciones nucleares, entonces la temperatura de la estrella es muy alta. Y la estrella es azul. Entre más azul sea, es más joven. Y tiene mucho más temperatura. Más caliente. Sí, más caliente. Más joven, más caliente. Ya, es una constante. Un saludo a Iván. Iván. Entonces, conforme va pasando el tiempo y esa estrella va consumiendo hidrógeno, entonces va pasando la edad para la estrella. Por ejemplo, en el caso de nuestro Sol, que está más o menos a su edad, a la mitad de su edad, amarillón, de su vida útil, amarillón, ¿no? Va cambiando de azul a blanco, amarillo, su temperatura va bajando. Ya cuando es más vieja, la estrella es más naranja y es más fría. Fría son 4000 grados centígrados, vamos a decir. Y cuando ya es muy vieja, son rojas y son mucho más frías, 3000 grados centígrados. Sí, eso ya es muy frío. En la superficie, ¿no? Las estrellas nuevas en la superficie tienen, no sé, 10000 grados centígrados. Obviamente 10, en el núcleo es muy diferente. En el núcleo hay 1,000,000 de grados centígrados, donde se dan las reacciones nucleares, pero esa es otra onda, ¿no? Entonces, en la superficie. Entonces, ese color de las estrellas es por la temperatura, que tiene que ver con su edad. Hay estrellas, por ejemplo, aquí en la constelación de Orión, que ahorita también con la aplicación la pueden ver, que ahorita Orión está sobre el horizonte ya. Hay estrellas que están hacia el contrario una de otra, que una es muy blanca, muy grande, que se llama Rigel, y otra que está al lado opuesto, que se llama Betelgeuse, que es muy roja y es muy grande. Es de las estrellas más grandes que hay en nuestra roja, galaxia. Es, ¿es más grande esa o Aldebarán? No, Aldebarán es más grande. ¿Esa dónde está? Aldebarán está en Tauro. ¿Y está a cuánto de aquí, de lejos? ¿Quién no vea los caballos del zodiaco? Aldebarán de Tauro. 400 y tantos años luz. Por ejemplo, la más cercana, Centauro, ¿verdad? Alfa Centauro. ¿Esa dónde la ves en el cielo? Para el sur. Aparece para el sur. Hay que ver la época del año, porque como está para el sur, no siempre está. Está abajo del horizonte. Puede estar abajo del horizonte. Entonces, es un 4 años luz de distancia, que decíamos es muchísimo. Sí. ¿Qué es lo más cercano? Estábamos pensando en que si tenemos o comparamos un grano de sal, por ejemplo, con el tamaño de nuestro Sol, y queremos poner a Alfa Centauro en esa proporción de un granito de sal, ajá, lo tendríamos que poner, no sé, como a 800 metros, ¿no?, de nosotros, la estrella más cercana. Entonces está muy lejos, muy lejos. Y es la más cercana. ¿De qué tamaño es Alfa Centauro? Es poquito más chiquita que nuestro. Bueno, de hecho, en ese sistema de Centauro hay tres estrellas que están muy juntas. Todo el mundo conocemos a Alfa Centauro como la estrella más cercana. La más cercana realmente se llama Próxima Centauri. Está en la misma constelación de Centauro, pero es otra estrella. Están muy juntas. pero es otra estrella, un poquito más chica y es más roja y casi no la vemos. Por eso Alfa Centauro fue descubierta primero y se estudió y era la estrella más cercana para ese momento. Es un poquito más chica que nuestro Sol. ¿Y cuál es la tercera? ¿Cómo se llama la tercera? La otra se llama, es Próxima Centauro, Alfa Centauro, es Beta Centauro, de hecho. Beta Centauro. ¡Qué ole! Porque pantalla no, mañana la raza. La es que en Beta Centauro. Ay, vamos a ver si es posible divisar a Beta Centauro hacia el sur. Sí, levantando las cejas. Sí, de hecho cuando está sobre el horizonte se ven a simple vista las dos más grandes. Próxima Centauro no la alcanzas a ver a simple vista. Y necesitarías un telescopio relativamente grande para verla. Porque sí es pequeña y es roja, es más oscurona. Las estrellas. ¿Cuál es la estrella más grande que se conoce? Hay una que tiene un nombre de esos raros, como mencionábamos al principio de X. ¿Quién está sopeando, cosas raras? Hay una que está en la constelación de... Déjame acuerdo, espérame. Si tan solo pudiera acordarme. Sí. Cállese. Ándele, güey. Toma la barbón. Ahorita me acuerdo. Está para el sur. Ahorita me acuerdo de la constelación. Esa estrella está oculta por nubes de gas y polvo. Y por eso mucho tiempo no la vimos como tal. Pero es hasta ahorita la más grande en nuestra galaxia. Que nuestra galaxia, como decíamos ahorita, tiene 250 mil millones de estrellas. ¿Qué más? 250 mil a 300 mil millones de estrellas, ¿no? Más o menos. Entonces, es muy grande. Ahorita me acuerdo de la constelación. Claro que alguien tiene en lo que te acuerdas. Hay una aplicación para celular muy divertida y muy práctica. Muy bonita. Si les gusta la astronomía. ¿Y si traen saldo? Y si, pues sí, de hecho, si traen su celular de Coppel, pues está cabrón, ¿va? Pero, se llama Skyview. Por cierto, es gratis. Sí, yo traigo Star Globe. También es Star Globe, e incluso bonita. Para los iPad también. Está muy padre porque te muestra las trayectorias y te muestra los astros donde se encuentren y muchos otros. Por ejemplo, puedes ver dónde está el Hubble o algún otro satélite. Y nada más lo único que haces es que al momento de activar la aplicación, la apuntas hacia el lado del cielo donde quieras y literalmente está mostrándote los astros en ese lugar y te dice. Así querían ver las planetas el domingo con su pinche aplicación pedorra. No. No, eso se ve, güey. Está en la constelación de Carina, ¿eh? Está en la constelación de Carina que ahorita está sobre el horizonte sur. Ahí está, ahí hay estrellas muy grandes. De hecho, la segunda estrella ópticamente más grande para nosotros a simple vista está en esa constelación, se llama Canopu. Es la segunda estrella más brillante de nuestro cielo después de Sirio, que Sirio está ahí cerquita del cinturón de Orión. Los reyes magos apuntan a Sirio. Un lugar, ¿no?, súper cotizado. Y sí, Orión. Y Canopu es la segunda más brillante en el cielo para nosotros. Que hay otras estrellas más brillantes, porque hay brillos absolutos y relativos. Pero para nosotros, es la que se ve más brillo, grande, brillo, ¿eh? Es la segunda más grande en nuestro cielo. Fíjate qué notable, ¿eh? Alguna vez, no, jamás se me va a olvidar. Fuimos a de manera conjunta y con las familias a Navíos, ¿te acuerdas? Hace algunos años. Y claro que se llevó su super telescopio y en la noche ahí estuvimos, fantástico. Pero el día siguiente, en la mañana, estábamos hablando del tema de mis impresiones, sobre todo, cómo me había parecido y la madre. Yo estaba, ay, padrísimo. Y luego, mira, si te fijas a ese punto en el cielo, estábamos hablando de son las 11 de la mañana, güey. O la una, no sé qué era, estaba el sol de arriba, güey. Fíjate, si te fijas en esa parte del cielo, azul, vas a poder ver que era Mercurio. Venus, güey. O sea, un planeta de día, pues dices, no, pues de noche, ¿verdad? Estás acostumbrado, es que ese es Venus, güey. De día podías ver el planeta, güey. O sea, claro, fijándote en el punto correcto de ese inmenso cielo, es el máster, fíjate ahí. Y te estás viendo un ratito y ahí se ve el planeta, güey. A simple vista, güey, increíble, güey. Yo jamás hubiera pensado que de día se puede ver un planeta, güey. Pero pues está cabrón, güey, atínale. Digo, por eso reitero, sí es bien importante para esas cosas ir con alguien que sepa, güey. O sea, tú, con tu aplicación pedorra, güey, bye, güey. Ahí, man, es un maestro, güey. Un maestro. Es como tomar la maestría en línea, ¿no, güey? En vivo. Ahora, ligado a la pregunta del Carlos de por qué es blanca y la madre. Digo, ya es un tema fricoide, que para eso estamos aquí. Por ejemplo, ya ves que tu ídolo, el Hombre de Acero, su planeta, su sol es rojo, ¿no? Y llega un planeta amarillo y agarra sus poderes. O por lo menos he leído o han dicho reiteradas ocasiones. Ese tipo de colores de sol por su temperatura que acabas de decir, no, ya sé que no te va a dar poderes, ¿verdad? Pero sí es notable para el cambio de... sí. ¿Ah, para, no? Para el... ¿No? No. Rompí tu casa de muñecas, ¿no? Lo acabo de patear. Esta noche no sé qué. Sí determina ciertas cosas, nuestro sol, por ejemplo, que se haga rojo. O, por ejemplo, cuando era blanco o azul, ¿qué pasaba aquí? Bueno, cuando era blanco o azul, la radiación es mucho mayor. Aparte, en ese momento, la atmósfera de la Tierra era mínima. Efectivamente, la radiación solar tuvo que ver con la fusión, vamos a decirlo así, de componentes químicos, de gases que había en la atmósfera primitiva de la Tierra, de oxígeno, de nitrógeno, etcétera. Y esa radiación hizo que hubiera compuestos como el amoníaco, como cuestiones de ese tipo, que después dan origen a la vida. Entonces, así tuvo que ser, si no, no hubiera sido. De hecho, ese experimento ha sido reproducido en laboratorio, donde en una esfera meten gases de la atmósfera primitiva de la Tierra, y con chispazos, con energía, radiación y demás, al final del experimento logras una, vamos a decirle así, una mengambrea cósmica, en donde ya están los ladrillos esenciales para que la vida se pueda crear. Entonces, en nuestro sistema solar era así. El sol era, ahora sí que valga la palabra, muy radiante. Uh-huh. Y nuestra atmósfera no detenía toda esa radiación. Entonces, no había organismos vivos en ese momento, pero se dieron las condiciones para que fueran dándose ciertos compuestos químicos que después permiten la vida. O sea, ¿no? Se fue apagando el sol, vamos a decirlo así, de alguna manera le bajaste la temperatura y floreció el pedo. Cuando se le baje mal la temperatura y cuando nuestro sol se empiece a hacer naranja, ya no nos va a tocar rojo, ya no vamos a alcanzar eso, se va a enfriar demasiado la temperatura en la Tierra. Entonces ya no va a haber seres vivos en la Tierra. El día que el sol esté rojo, ya no vamos a existir nadie aquí. Nadie. Va a ser un hielo. Nadie lo vamos a ver, así es. Ahora, nuestro sol necesariamente pasó de azul a blanco, pues. O sea, siempre tuvo que haber sido azul. ¿Es el inicio el azul? Es el inicio cuando empiezas y la Todos temperatura es muy por alta. Todos pasan por ese proceso. Uh-huh. Ay, cabrón. Híjole. Pues bueno, a ver, una pregunta tratando de estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué el sol sale solo de día? Ah. Oye, más despacio, cerebrito. Oye, es difícil eso. No, dame más datos, güey. No, así no fue eso, güey. No mames. Bueno, yo me quedo con el tamaño de las estrellas porque me impresionó mucho. Vi el videíto en el YouTube. Sí, así es. O sea, conste que no. En alguno de los libros que tengo de esos temas, no, madre, o sea, lo vi en el videito. Y sí, la última se llamaba británica, así como YWCFEI o algo así. Y luego resulta que hay otra que potencialmente es más grande. Y también habías dicho el programa pasado que dependía que no tenían suficiente masa como para hacer un agujero negro, no sé qué. ¿De dónde obtienen masa las estrellas? Ok. Cuando se empieza a condensar el gas y polvo que existe en el espacio, regularmente remanente de otras estrellas, porque así son los ciclos de vida de las estrellas, una estrella nace, crece y muere, ¿no? Y cuando muere, se reproduce, esa estrella se deshace. Si es de tamaño medio para abajo, va soltando capas con hidrógeno, con hierro, con sodio, con componentes. Es de capas. Entonces, esos componentes, esos gases que están en el universo libremente otra vez, va a llegar un momento en que se empiezan a condensar de nuevo por gravedad, por encontrarse con algunos otros materiales, y va a llegar un momento en que esa condensación de gas y polvo va a tener la presión suficiente para que empiecen a suceder reacciones nucleares. Cosa que habíamos comentado la vez pasada, por ejemplo, Júpiter, que es un planeta gaseoso, que podría hacer eso, no tiene la suficiente masa, no hay suficiente gas ahí, no tiene suficiente tamaño. Es una nube. Es una nube. O sea, no tiene piso. Se supone que hay un núcleo muy, muy pequeño de hierro en el centro, pero es básicamente nube. ¿Ves? Como gas. La ciudad de las nubes. Así es. Entonces, básicamente gas. Cabrón. Si fuera más grande, entonces potencialmente ese gas haría la suficiente presión sobre el centro para que se dieran reacciones. ¿Tiene atmósfera, Júpiter? es una atmósfera gaseosa. O sea, por eso es gas. Sí, sí, por eso. Si sí hay una gravedad en el centro que permite que esa atmósfera permanezca unida y hace la bolita, ¿no? Pero sí necesita más tamaño para hacer reacciones nucleares. Híjole, me siento encuerado porque no sé cómo decirlo, güey. De hecho, la gravedad hace que estoico esté hecho bolita, güey. Soy muy grave. Entonces, esas reacciones nucleares hacen que nazca una estrella. Qué maravilla. Lo que la vez pasada comentábamos es que las estrellas de tamaño medio o pequeño como nuestro Sol, el día que empiecen a acabar su combustible, que el hidrógeno se les empiece a acabar, entonces sencillamente sus capas se van a soltar, no va a tener la suficiente gravedad de esas reacciones nucleares en el núcleo para sostener las capas exteriores de la estrella. Entonces se empiezan a ir poco a poco de la estrella. Y nosotros conocemos que hay objetos celestes que se llaman nebulosas, que parecen nubes. De colores y que muchas veces, ¿verdad? Así es, que muchas veces son remanentes de esas estrellas pequeñas que murieron y que soltaron sus capas de gas. Es imposible que una nebulosa pase cerca de nosotros y que fuera visible a simple vista. No, sí se puede. Lo que sucede es que eso no va a pasar porque ya la habríamos visto que viene. Entonces, no, si no la hemos visto y si ya la viéramos ahorita es porque viene a millones de años luz de distancia y no nos va a tocar. Por ejemplo, con eso, esa foto de las fotos tan repetidas que hemos visto todos de la Vía Láctea, que se ven todas las estrellitas y se ven como nubes amarillas o azules. ¿Esas son nebulosas, eso o qué es? Hay algunas nebulosas, por ejemplo, hay la más conocida, la más común, la que cualquier mortal podríamos ver, es la nebulosa de Orión, precisamente. Ajá. En la constelación de Orión, el cazador. Uh-huh. Esa la podemos ver a simple vista. Perrísima, ¿verdad? Sí. Ahorita salimos aquí a la calle y la podemos ver y vemos, la apreciamos así con nuestros ojos como una manchita, ¿no? Y decimos, ay, sí, hay tres estrellitas, mamá decía, ahí están las tres Marías porque los otros son los tres reyes. Sí. Entonces, hay tres estrellitas. Si nos fijamos bien, no son tres estrellitas. La estrellita en medio está compuesta de muchas estrellitas y de gas y polvo. Si la vemos incluso con binoculares, se puede observar, vemos que hay una manchita, ¿no? Así como si fuera algodón de azúcar. Sí. Entonces, ahí dentro de esa nube de gas y polvo están haciendo nuevas estrellas. A un proceso lentísimo, ¿verdad? A un proceso lentísimo. Entonces, esa nube es remanente de algunas estrellas que terminaron su vida. Por el otro lado, cuando la estrella es muy grande, lo que comentábamos la vez pasada, cuando es demasiado grande la estrella, entonces, cuando el combustible se empieza a acabar, todas las capas exteriores de esa estrella tan grande, ahora sí vamos a decir que pesan y que las reacciones nucleares no son suficientes para mantener o compensar esa presión que están haciendo las capas exteriores. Entonces, esas capas exteriores colapsan sobre el centro de la estrella y al comprimir los compuestos que están en el centro a una densidad tal, hacen que esa pequeña bolita de materia super condensada tenga una gravedad tan fuerte que no escapa de ella ni la luz y de ahí sale un agujero negro. No mames, güey. Perfectamente demostrado. Vas a dormir. Sí, así es. Eso sucede y se sabe. Ahora, y por ejemplo, hablando de las potencias de los soles, nuestro sol que fue azul y luego blanco y ahorita está en amarillo. Vamos a poner en la etapa de que era blanco. Quiere decir pues que en la Tierra no había posibles de vida. Pero en planetas más lejanos como Urano o Neptuno, que están más lejos que nosotros, ahí sí había condiciones para la vida por la potencia. O sea, sí se les podría exigir vida. Sí, hace mucho, ¿verdad? Sí, sí puede ser. Digo, como la conocemos nosotros, volvemos a lo mismo. O sea que encontraríamos ruinas antiquísimas. Sí, una pirámide. Ay, qué perrote. Estaría chido, ¿no? Es posible. Hay que ver, en ¿no? Teoría, por ejemplo, ¿no? Como se creó nuestro sistema solar bajo ciertas condiciones muy particulares, después de Marte, todos los planetas exteriores, que se les conoce como exteriores, son gaseosos. Todos. No hay un planeta sólido. Plutón era una bolilla que andaba ahí, ¿no? Saturno. Pero Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son gas. Entonces, condiciones de vida iba a ser muy complicado. Ay, güey. Los que estamos, los rocosos como los que estamos, Marte, la Tierra, Venus, Mercurio, o sea, el único, en un momento determinado con condiciones era la Tierra. porque tenía agua líquida, porque tenía una atmósfera con oxígeno, que hasta ahorita lo consideramos así como que indispensable. El único soporte que puede haber. Así es, cuestiones de ese tipo. En Marte había agua, había una atmósfera muy tenue, posiblemente, ¿no? Muchos especulan sobre microorganismos, al menos en Marte. Pero condiciones así como la de la Tierra, no había ningún otro, no había. Por ejemplo, ¿qué opinión tienes tú de ese... entre la Tierra y Marte hay un cinturón de piedras, ¿no? Entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿De qué pasó ahí? La mayoría dicen que son restos de la creación del Sistema Solar, que no se alcanzaron a condensar o no alcanzaron a formar parte de un planeta. Hay algunos que dicen que al revés, que era un planeta que chocó con otro y que se hizo pedacitos. Todavía ninguna de las dos teorías es así como que, esta lleva más ventaja y tiene más sustento. No. O sea, tiene más raíz. Por ejemplo, ese cinturón de piedras, o ese, esto es realmente una... ¿Es una órbita realmente? Es una circunferencia, sí. ¿Y está llena de piedras? ¿O básicamente. Básicamente. Sea, si te vas por esa elipse, así en una nave, ves piedras, sí, y das la vuelta y sigues viendo piedras. Uh-huh. O sea, sería demasiado... Son demasiadas piedras. Un chorro. Si tú las juntas, ¿puede llegar a ser un planeta gigantesco? No. ¿O sería como...? No, nosotros. Un planetita, pero muy partido en piedritas. Sí, hay un montón, pero no son porque tan grandes. Hay una historia fantástica, a lo mejor alguien de aquí se la sabe, que una teoría que desarrolló en base a sus estudios el suizo von Däniken, de que era un planeta y que en una batalla estelar lo o sea, el derrotado... Se supone el derrotado se ocultó ahí, que no se ocultó ahí, se ocultó nuestro planeta. O sea, agarró un planeta no totalmente apto para esa raza y se ocultó en un planeta no apto como la Tierra. Y los ganadores o los que iban ganando destruyen ese planeta suponiendo que ahí vivían y se hizo ese cinturón. Aventurada, si quieres, y descabellada. Pero sí, tomado por otros autores incluso como un explaneta o un restos de un planeta que quedaron así alrededor, ¿no? Sí es una posibilidad. Es una posibilidad, perfectamente. ¿Y esas piedras de qué? O sea, es como la luna, o sea, es materia inerte o alguien ha agarrado ahí una muestra y, oye, mira, está hecho de esto, güey. ¿Se sabe? Es así, muchas veces que caen aquí meteoritos a la Tierra, pues los analizan. Sí. Y muchas veces por la composición, o sea, tratan de adivinar, vamos a decirle así, de dónde viene, de dónde procede. Ajá. Entonces dicen, no, pues este meteorito muy posiblemente estuvo en Marte alguna vez. Y cuestiones de por impactos que levantan tierra y polvo y demás, salió disparado al espacio y algún día vino a caer acá a la Tierra. Y otro viene del cinturón de asteroides. ¿Por qué? Por los compuestos que tiene. Porque no es el primero que cabe y por la órbita por la que llegó y etcétera, etcétera. Muy posiblemente viene de ahí. Ah. Y hay otros que vienen de más lejos. Por ejemplo, hay también algunos asteroides que anteceden y siguen a Júpiter. Hay unos así, algunas piedrillas por ahí que van adelante el planeta en su órbita y otras que van atrás. Ah, ok. Sí, son bien vaciados, ¿no? Por la gravedad del planeta se mantienen muy cerca de él. Ese no es el círculo completo como este, pero van adelantito y atrasito del planeta, ¿no? Por ahí van volando. Como gaviotas. Ahí, y hay otros, hay uno que se llama el cinturón de Kuiper, que está más allá de la órbita de Neptuno, donde también hay muchas otras piedritas. También es una elipse, vaya, de piedras. También, donde también hay teorías de que también planetas que no se formaron, etcétera, etcétera. Y donde de repente alguna se desprende y viene para el interior del sistema. Y todavía más allá, así como que a medio camino entre nosotros y la estrella más próxima, hay una nube completa que envuelve a nuestro sistema solar, una esfera que se llama la nube de Oort, de donde viene la mayor parte de los cometas que conocemos, vienen de esa nube. Y es que velo de esta manera, cada uno de esos cinturones de asteroides, restos de piedritas, si quieres verlo, funcionan hasta cierta manera como un escudo. Digo, en ese... Sí, o sea, también nos sirve y nos ayuda como protección de esas cosas simpáticas del sistema solar. Como la de... Lo describen haciendo como una especie de animación en una película de... También de cataclismo, ¿no? Que choca contra el cinturón y una de esas piedras es la que va a caer y nos va a pegar así en la choya. ¡Faz! ¿En qué película fue eso? En los Simpsons. ¿No? Simpsons. Sí, cae. Que se vuelve una. Cae en la taberna piedra. De Moe. El tamaño de la cabeza de un chihuahueño. Eso también sale en la del dinosaurio. Ahora, ¿cómo se llama? El gran dinosaurio. Gran dinosaurio. Sale, sí. ¿No? Sale el cinturoncito de asteroides al principio. Sí. Chocan dos ahí y sale una a la Tierra. Que finalmente pasa, ¿no? No pega. Entonces los dinosaurios sobreviven, ¿no? Por eso sobreviven. ¿Y eso qué, oye? ¿Sí, de veras hay posibilidades de que nos impacten? Ah, claro. Sí. Y bastantes. ¿Y de veras no la pelaríamos gachamente? Sí. No lo y lo peor es que ni lo podríamos ver. Bueno, ahorita hay muchos programas desde hace ya muchos años. Unos programas que se llaman NEO, de objetos cercanos a la Tierra, de muchos telescopios que están apuntando a diferentes partes del cielo. Buscando. Entonces, están buscando en el cielo objetos de cierto tamaño que sean. De 500 metros de diámetro del objeto para arriba, que son potencialmente peligrosos. 500 metros ya estamos en problemas. Sí, 500 metros te destruye una ciudad tranquilamente. No manches. Sí, ya cuando es un kilómetro es muy grave. De aquí a derecho son 500 metros, güey. Y, no y manches, ya cuando estamos hablando de que destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años, eran 10 kilómetros. Como el que dije que hay en Yucatán. ¿Esos son 10 kilómetros? Sí, ese mero. O sea, 10 kilómetros a madres a esa velocidad de No, choques. La velocidad de impacto es increíble, ¿no? O sea, te deshace. No mames. La masa, o sea, la velocidad que viene. La velocidad. En las películas. Muchas veces más que la masa. De que histeria colectiva y que caos. Y la gente se entera de ese tipo de, pues de accidentes, ¿no? Que nos van a impactar. Sí es cierto todo lo que dicen de que, no, que va a ser un secreto, guardado por el gobierno, por ejemplo, tú que agarras tu telescopio y te das cuenta como civil, oye, güey, nos va a pegar una piedra, tú puedes hacer eso, te puedes dar cuenta. Sí. Ay, yo tengo uno pequeño, ¿verdad? Pero hay muchos que tienen telescopios realmente importantes y que dedican mucho tiempo a estar en eso. Entonces, sí, los civiles de hecho forman una gran parte del equipo que está al pendiente de lo que hay a nuestro alrededor. Oye, hablando de civiles, ¿el telescopio o el minidomo que está allá en Molinillos, que ese sí funciona? Hace mucho que no sé, hace todavía, ¿qué será? 10 años sí funcionaba, 10, 15 años. O sea, sí había un telescopio ahí. Sí. Yo pensé que nomás estaba como que el cascarón para poner ahí un telescopio. No, sí había uno. Ajá. Ya solo chingar. Sí, preguntarle al Mancinas. ¿Tú lo conoces, el Mancinas? No. Los propietarios de ahí. Ah, ok, pues aquí. Te voy a preguntar. Para ir, ¿no? A langarearlo. A ver, yo tengo un teacher que lo sabe prender, güey. ¿Qué lo sabe? Préstanoslo, güey. ¿De qué tipo es un telescopio de ellos? ¿No sabes? No sé de qué sería. Yo sabía que había uno. Yo nunca lo vi. Pero sí, incluso padre para ir allá, gente, ¿verdad? De Torreón, que es muy metida, muy dedicada a esa, algún día vino acá a ver ese telescopio, a trabajar con él. Ah, perro, le voy a preguntar, vas a ver. Dice que nos rente una cabaña, nos la preste. Digo, ¿sabes qué? Intercambio conocimiento y personal calificado a cambio de unas cabañas, güey. ¿Y a quién vamos a llevar? ¡A ti, güey! A Berna. Ah, también, por supuesto. Sí, sí, sí. Tanto leer manual de monitos japoneses le debe de ayudar en algo. Claro, ¿no? Pues es que todo tan japonés, güey. Que es el único que le vas a ver mover, güey, ¿no? Sí. ¿Dónde dice on, güey? Ahí, güey, ahí donde están. Le dice on. Sí. Push the red button. Push the red button. Ah, qué padrísimo. Pues fíjate que sí se me antoja ver los planetas con telescopio. Yo me estoy imaginando que se van a ver los pinches cratercitos con marcianos, No, tampoco, no exactamente van a sacar la ley. Imagina las fotos del Hubble, pero no. No, tampoco. Sí, tanto. La verdad es que te digo, o sea, cuando ves las estrellas y esas cosas que se ve fantástico. Así y luego, ah, mira, está. No, es una foto real de los planetas. Así los verías. Digo, no es la foto del Hubble, pero está bastante decente, ¿no? No, pero sí, o sea, te cambia la dimensión totalmente, sí. ¿No? De qué puto miedo. Estas son fotos tuyas. Entonces, sí, güey. Podemos concluir que las estrellas no cochan. No, se ve poco. O sea, ya verle las rayitas a Júpiter, o los anillos a Saturno. Sí, sin albur. No, hombre. Sí. Todo converge, te das cuenta. Algo que, al mismo que, centro. Por ejemplo, cuando vemos en su telescopio, a ver. Acerca del objetivo y estate ahí tantito, o sea, que tu ojo se acostumbre a ese. A la oscuridad. A esa penumbra de ese objetivo. Y de repente, de una manera casi espontánea, güey, salen, o sea, pero cuajado de estrellas ahí, que dices, ¿dónde estaban, güey? O sea, la verdad es que ahí te das cuenta de lo miserables que somos, güey. Somos una pinche miseria. Bueno, bueno. Y bueno, no exageres, ¿verdad? Sí, no todos. Pero sí, realmente, o sea, somos una miseria, güey, nosotros. No somos nada. Y sí, la verdad es que ahí te das cuenta del portento de lo que está hablando el máster. Y tienes que deducir, si tienes un poquito de inteligencia, la verdad, de sentido común, tienes que deducir que lo que te cuentan a lo mejor ni siquiera es cierto, güey. Trascendemos. Nosotros como seres humanos, ¿tú crees que podemos trascender? Pues somos una parte muy pequeña, ¿no? O sea, pero yo creo que ahí el detalle es que, pues, muy seguramente no nada más somos nosotros. Entonces nosotros hacemos, exacto, una mínima parte, pero alguien más otra parte muy pequeña y alguien más otra parte muy pequeña. Sí, parte del rompecabezas. Así, ¿no? Es. Sí, a lo mejor puedes trascender en cuestiones, digo, necesariamente artísticas, ¿no? Puedes trascender en una pieza hermosísima, puedes trascender en una expresión visual, lo que tú quieras. Pero quizá como especie, dije, güey, ¿contra quién te vas a comparar, güey? Anda, si no tardas, madre, 30 años en pasar 9 planetas pedoros que conforman tu pinche sistema, güey. ¿Cómo quieres trascender, güey? Uh-huh. Como tecnología, no lo creo, güey. Como calidad, como personas, tengo menos, yo, güey. Oh. Una idea de cómo se aterriza en mi mente todo eso. En una historia que me va a pasar como con otra vez con Juanito y los clonosaurios, cabrón. Ah, eso ya se había contado de la chingada. Pero afortunadamente me vale madre. Eso es lo bueno, güey. Y valiéndome madre. Y si no, que se la ven. Lo imagino así. Respecto a cuánto. ¿A quién nos observa? ¿Cómo podrían presentarse? Y lo que compete a nuestra religión. O a nuestras religiones. Imaginen ustedes que por angas o mangas, de repente, hay un boom entre todos los medios de comunicación y con toda la tecnología que disponemos, abarca, vamos, a todas las masas, y la noticia es una sola. Hay contacto y tenemos visitantes que son fuera de este mundo, fuera del planeta. ¡Qué chido! De un abrazo, sin que llegue la nave, sin que tengamos el pendiente si son amigos o enemigos, invasores. Nada más de repente los presentan ante el público y ya. Los marcianos llegan ya. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya hubo previamente un acercamiento con los líderes del mundo, ya hubo reuniones, ya intercambiaron información. Y nosotros pues ya nada más simplemente ya los vimos en el podio porque pues ya era justo y necesario. Estas criaturas, si bien son muy diferentes a nosotros, cualquiera que las vea sabe que son mejores que nosotros. Es decir, en todo. La estatura es media. Su piel efectivamente es exageradamente pálida, como si no hubiera sangre debajo de ella. No tienen cejas, no tienen cabello ni pestañas, pero se ven muy armoniosos. Tampoco, no carecen de vello. Están como si fueran bellamente cincelados. No tienen las protuberancias como nuestra nariz enorme o como nuestras orejas. Entre otras y cosas. Parece que no tuvieran ese tipo de lubricantes fluidas o lo que tenemos nosotros. Desde saliva, esterilla, lagañas y todo, como si ellos fueran una maquinaria más limpia, como si nosotros nos comparáramos con un simio. Exacto. Como si verdaderamente fueran algo más esencial. Es un revuelo mundial por la llegada de estas criaturas, y resulta que nos prepararon por décadas, y la ciencia ficción, los cómics, las películas, todo, nos acercaban a realidades alternas para que no fuera violento el encuentro con ellos. Porque ellos dicen que nosotros somos una raza hostil. Sí. Y que tendemos a destruir lo que no conocemos, y por décadas nos fueron ablandando. Todo es un boom. Y las preguntas inevitables son en cuanto a temas teológicos. Entonces le dicen, ay Dios, somos inmortales, ustedes son los ángeles, ustedes son los que vinieron. Y le dicen, o sea, nosotros sabemos que pertenecemos a un nivel de conciencia superior. Y ellos pudieron comprobar en su tecnología más avanzada que después hay por lo menos dos niveles de conciencia encima de ellos. Creen en una conciencia universal, pero no saben cuántos niveles faltarían ni cómo se comporta. Entonces no lo saben todo, pero saben muchísimo más, sí, que claro, nosotros. Se revela que mucha de la tecnología que manejamos es por inspiración de ellos, y cuando les decimos que por qué nosotros nunca los identificamos y ellos ya estaban aquí, nos dicen, bien, cuando ustedes toman a los animales salvajes en África, camuflan la cámara en una piedra falsa. La piedra es grotesca, una piedra no se puede mover, no tiene la misma textura ni tiene el mismo color que el entorno, pero es imperceptible para los leones. Y aunque la pueden observar y saben que algo no está bien, no tienen la capacidad de discernimiento para saber qué es lo que está mal. Ni van a ir a investigarlo. Dice, nosotros los humanos son curiosos, pero no a un nivel analítico. Si están arreglando algo y de repente pierden la pinza con la que lo están arreglando, ¡ah, chinga! ¿Dónde la dejé? Lo siguen haciendo, se las ingenian de otra manera, y cuando regresan ven que estaba en sus narices. Ni siquiera se ponen a analizar si todo el tiempo el objeto estuvo ahí. Exacto. O si verdaderamente desapareció por algunos momentos. No les interesa. Entonces, no. Lo vemos muy presente. Y eso tiene de hinojos a la humanidad. Entonces se alega que va a haber paz mundial, se alega que va a haber muchas cosas, y de entre todo este revuelo hay unos que están debatiendo si es el momento de salir a la luz o no. Sí. Una hermandad que por siglos ha vigilado a la humanidad, y que fue ese mismo instinto destructivo lo que los tuvo en el exilio. Son neotemplarios. En la Edad Media ellos inventaron los cheques, todos los descubrimientos arquitectónicos, militares, teológicos, todos los avances eran por ellos. Cuando la propia ambición del ser humano los relegó hasta casi extinguirlos, sobrevivieron como pequeñas logias. Y ella explicaba lo del Inca Viracocha, lo de los pozos sin fondo, estos que son inaccesibles en Norteamérica, algunos bases y búnker que tenían. Sí. Y ellos siguen siendo dueños y señores de toda la tecnología. Entonces su tecnología militar y su filosofía teológica está muy adelantada. Y al ver que llegan esas criaturas, se debaten en si ya es el momento de salir del exilio o no. Si salir del closet. Todo se complica, porque les dice todo, ya esto va a ser la tecnología para todos, la paz para todos, y las criaturas dicen, simplemente hay una parte de la humanidad que se quedó relegada en desarrollo filosófico y ya no podemos seguir tolerándolos. No podemos esperarlos y que lo sigan retrasando. Entonces el mundo islam y el mundo hindú simplemente ya no tienen para dónde. No trascienden de ahí. Y le dicen, ¿y qué es lo que debemos hacerlo? Limpiarlos, esterilizar esa parte. O sea, acabar, no son una raza violenta, pero tienen la suficiente tecnología para erradicarlos. Hay una parte del mundo que está clamando por la sangre de los inocentes. La mayor parte de los líderes lo toman como un sacrificio necesario. Pues esto va a ser una nueva era, y esto interrumpe la salida de los neotemplarios, que tienen la super tecnología para darse con los extranjeros, topetearse. Y ahí es donde se pone la disyuntiva: ¿quiénes son realmente los buenos? ¿Quiénes son realmente los malos? Si se enfrentan las dos fuerzas, ¿quién ganaría? ¿De qué lado están? Por un lado, los neotemplarios sería tanto como defender a sus enemigos milenarios. Por otro, no pueden dejar que mueran inocentes. Por un lado, tienen la respuesta de todos, pero de alguna manera son blasfemos. Se unirán, atacarán. Si se atacan, ¿quién ganaría? Y ese es como yo lo tengo. Contemplado. Está interesante, ¿no? Sí, ya mañana que me tiren que eso ya salió en un cómic, pues me vale madre. pero no había neo templario. Pero imagínate que llegara una raza verdaderamente así y que en teoría te diera todas las respuestas y que te dijeran, oye, pero ¿por qué somos nosotros? No, pues si en realidad nosotros venimos a investigar. Oye, te voy a interrumpir, está que me acuerdo, ese relato que estás contando no son las crónicas de San Juan Bautista, San Juan el Bautista. Las crónicas de Estoico. Imagínate que hubiera cierto nivel de misticismo que dijeran, bueno, es que en realidad nosotros también venimos a investigar a ustedes porque nos da curiosidad en qué momento dieron ese salto. Nosotros no los hicimos, a que no se aclare todo, pero que hubiera un acercamiento de un golpe, imagínate ese nivel de conocimiento de golpe, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos? Por ejemplo, tus compañeros, Enrique, tus compañeros astrónomos, pros, los que son pros, los que son aficionados de tu mundito, ¿ellos cómo reaccionan ante esto? Que ellos tienen, me imagino que a deber de los dos, ¿no? El que dice, no, están jodidos, nomás nosotros. O habrá el que dice, no, güey, o sea, los marcianos sí pueden llegar ya. ¿Qué, cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo perciben? Porque nosotros, pues lo vemos así con nuestra, vamos a decir, friquez y nuestra fantasía. Habrá gente que a lo mejor, no, esto no puede ser, güey. Mejor yo me quedo con dentro de nuestro mundillo, ¿no? Pero ustedes son más dedicados a eso. Pues porque las distancias, que si las temperaturas, que si los años luz, que si, o sea, tienen más datos científicos. Sí puede ser, o sea, sí hay gente que cree en eso como nosotros. Realmente son muy pocos. Sí, sí te digo, te sientes que si sacas ahí lo que tú piensas, la idea que te pasó por la cabeza, la duda que tienes, y la expresas ahí, así como luego te van a tachar de, no, este ya no es de nosotros. Adiós. Entonces ya no perteneces a esa comunidad de ciencia, a esa comunidad que todo lo sabe y que para todo tiene una explicación. Porque dijimos ahorita al principio, si no tienes una explicación, entonces sencillamente no existe y punto, ¿no? O sea, no lo puedes explicar, no, es que no existe, no se puede. Entonces tampoco se trata de eso. La mayoría de las personas que yo conozco dedicadas a la astronomía por profesión, por hobby, por lo que tú quieras, encargados de planetarios, gente que trabaja en instituciones que se dedican a hacer investigación astronómica, por ejemplo, aquí en México. ¿En serio? Que son, ¿quiénes son los de Puebla? ¿Dónde los de INAO en Puebla? Exacto, ellos, sí. Ellos, meros. Son, cuando menos con los que yo he platicado, son de ese tipo de científicos. Que dicen, no, eso no se puede, no existe, adiós. O sea, ellos ven una película que hable sobre cierto tema, que toque el tema de ellos, y dicen, no, esto no puede ser, güey. Sí, no. O sea, es más, no la voy ni a ver al cine porque atenta contra mi creencia. Ajá. Atenta contra su creencia, y aparte la ves así como que, ay, esa está bien mal hecha, está bien boba, tiene todos los errores del mundo. O sea, no van y ven una película como nosotros. Que van y ven y se divierte. Ah, es una buena película, tiene una buena serie, ¿no? Tú, por ejemplo, sí tienes esa característica o ese matiz de decir, bueno, voy a ver tal película, y aunque tú sabes que en teoría, hasta donde nosotros conocemos, o tú conoces, que trae errores y muchos errores, pero sí la disfrutas, dices, claro. Está padre, güey, me la pasé bien 2 horas y vamos, ¿no? Que es lo que Jorge ha criticado durante mucho tiempo, y estoy de acuerdo con él. Güey, en vez de ir a ver, estar pasándote el agacho porque, ay, pagué para ver esto, no pasa nada, güey. Al día siguiente o al rato que salgas, ya eres tú mismo, ¿verdad? Así es. Tú sí puedes, sí, abrirte en ese sentido. A lo mejor hay compañeros tuyos de closet, ¿no? Que dicen, sí me gusta, güey, pero no puedo decir eso porque van a pensar de mí. Sí, se van a ver mal. Fíjate que eso es una de las cosas que a mí me impresionan y le reconozco mucho a Neil deGrasse, que a pesar de que es un científico muy, muy, muy cabrón, luego hace sus críticas a las películas del lado de la ciencia, pero se ve que las disfruta. O sea, se ve que realmente las disfruta, y pues sí, tritura la parte de ciencia de las películas, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de Force Awakens, ¿no? Que sí. Por ejemplo, lo del planeta y todo lo de, bueno, pues para empezar no podría porque lo hace caca el planeta, sí, ¿no? Básicamente. Ajá. Y todo el rollo. Pero se ve que realmente disfruta la parte de la película por la película. De la fantasía. De la, ¿no?, fantasía que trae la película. Y disfruta también la parte de ciencia, porque pues también está difícil mostrar la ciencia. Y aparte su jale, ¿no? Exacto. O sea, sí, a veces es difícil mostrarlo tal cual, porque pues, si no, no sería divertido, a lo mejor en muchos casos de la trama. Pero también ese es parte del disfrute. Ya claro. Lo viste que pasó y luego decir, a ver, ¿por qué puede pasar y por qué no podría pasar? Pero para hacer el análisis que hizo, definitivamente primero tuvo que hacer un viajezote chidote a su propio altermundo de eso. Claro, sí, porque de repente yo me puedo poner en tu lugar, ¿no? Por ejemplo, mi papá, ya pues tú lo conoces perfectamente, ¿no? Y tú sabes cómo procesa él las cosas, muy parecido a ti. Pero también él se da la posibilidad de decir, ah, bueno, por ejemplo las películas que le gustan mucho, por ejemplo, de Star Wars o las de Aliens o de los Depredadores, ese tipo de películas de fantasía, más que de ficción incluso, él hace un lado en ese momento su espíritu científico de miles de medallas y títulos y la chinga, y dice, qué padrísimo que esto pudiera pasar. Se acaba y ya sigue él con su rigidez y que el CONACYT y que y los patentes y esas chingaderas. Pero se da esa posibilidad, por lo menos de disfrutar. Uh-huh. Y quizá, seguramente en cierto momento, de creer secretamente, si quieres, en la posibilidad de que no sean las cosas como incluso él mismo las puede pregonar ante un auditorio, ¿verdad? O como tú, el día del trooping que estuvimos de Noche de las Estrellas, pues tenías ahí un público, no sé cuánta gente había, no sé, 500 gentes o 600 gentes oyendo tu disertación sobre, ¿cómo se llama tu plática? De el Año Internacional de la Luz. Sí, pero tu tema, la plática que tú diste, que venías de Estrellita Roja ese día, ¿cómo se llamó la plática? ¿Te acuerdas? Era sobre eso, sobre el Año Internacional de la Luz, pero, no sé qué más dije, pero... Pero tenía, haz de cuenta, el título de este programa es... Traducción, Jimba lo escuchó. Despacio, se le empezó. Dijiste una frase mientras nosotros estábamos allá atrás, allá en el gallinero. Y dije, ah, cabrón, mira, ve lo que está diciendo el Enrique. Vamos a hablar del Año Internacional de la Luz, por decirle, subtema... la luz y las estrellas, por decir alguna cosa. Entonces él está desprendiendo sus perlas de sabiduría ante todo ese público ahí. Y dices, para decir lo que estás diciendo, porque es ciencia, güey, es algo oficial, reconocido y estudiado. Para decirlo ahí enfrente de toda esa gente, güey, pues tienes que estar bien seguro de lo que dijiste, ¿no? De como tú dices, investiguen sus fuentes y documentate y la chingada. Es obvio, ¿verdad? Que es totalmente diferente a pararte en el mismo escenario, güey, y decir, no, güey, es que, mira, yo creo que el extraterrestre va a venir así y hablan ese idioma y ellos nos crearon. O sea, ¿con qué calidad moral, con qué base científica te estás parando enfrente de un micrófono como ahorita y estás diciendo, es que yo creo que los marcianos existen, güey? O que lo que tú dices, es que yo veo mi universo de esta manera, güey. Es una mera suposición, güey. Porque no hay un estudio que lo respalde. Habrá autores de libros como los que nos gustan a nosotros, güey. Pero ese güey, ¿qué? Esos güeyes en cualquier convención los echan a patadas, güey. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, dentro del mundo de ellos, si lo ves al revés, nosotros somos los moguls para ellos, güey. Sí. ¿Verdad? O sea, ellos son los mágicos y nosotros somos los... Ni sangre sucia, güey, somos no mágicos, güey. ¿Te fijas cómo son estos mundillos, güey? Sí. Velo con otro cristal y dicen, estos pendejos, güey. No le vayas a compartir el podcast a tus compañeros. No, pero de todas maneras, también el exceso de soberbia. Así es. Causa ceguera, Ya creo que pasa mucho, ¿no? En ese, sí, en bastante. Sí, porque, pues bueno, claro, ya son ligas mayores, pero por decir una disciplina, científica, con fundamento científico como la paleontología, de la cual soy más cercano a algunas personas que tienen ese conocimiento, a muchos los enceguece la soberbia. Oye, y si los ceratópsidos, no, esto ya está comprobado, o sea, ya no hay de otra. Oye, pero es que no has tomado en cuenta cosas que a mí por sentido común se... No, pero eso ya no. Y yo creo que los que dan los brincos, los saltos en las investigaciones, o sea, los avances más importantes, son precisamente los que se permiten soñar, sí. Los que se permiten mafufearse un rato. Claro. Y decirse, es que, oye, si lo intentamos así, y ándale que funciona. después de un montón de fracasos, desde luego. Es como ese grupúsculo de los llamados egiptólogos, ¿no? Uh-huh. Que dicen, esto es lo oficial y se acabó. Y wey. Se acabó. Cualquier cosa fuera de lo que nosotros decimos y sostenemos en base a nuestra tesis, no existe, güey. Exacto, Bernard, no existe. Y no se dan la más mínima posibilidad de interpretarlo de otra manera o verlo con otro cristal. Donde, oye, güey, mira, es que también puede ser esto, güey. Ellos no estuvieron ahí en ese momento, güey, sí. Para afirmar categóricamente que sí es, güey. Entonces, eso en cualquiera de las áreas en la que sea, güey, se me hace bien lamentable, güey. Sí. En la que sea. Hace rato le decía a Jorge que tuve en la mañana una lamentable experiencia. Haz de cuenta que mi área en los impuestos... Lo llevaron a la bodega. A nivel local en Durango. Haz de cuenta que me subí el DeLorean y me regresé 13 años en el tiempo. Donde no existen los pagos en línea. Donde no existe el internet más que en un módem de 56K. Y donde todavía tienes que hacer los pagos formado en una fila interminable de gente y haciendo cheques y llenando formas a máquina. Eso me pasó hoy, güey. Hoy regresé en el tiempo y de tener toda la tecnología de mi lado, pagando impuestos de manera eficiente y hasta en mi celular, ahora tengo que llenarlo todo a máquina. Se les cayó la red. No, güey. Ahora quieren que lo haga así, güey. Digo, lo hagamos en cierto sector. Para no olvidar el procedimiento, güey. Absurdo, güey. O sea, solamente porque ellos no quieren desaprender el método análogo y aprender el digital. Hijo, tenemos nosotros que regresarnos en el tiempo. Qué lamentable, güey. Sí. Y a propósito de regresar en el tiempo, hablando de viajes en el tiempo, ya independientemente de la posibilidad que esto entraña, de la responsabilidad que conlleva, alguna vez me platicó un maestro cuando estaba de estudiante que se había investigado a Julio Verne. Pues otro creían maestría. Que él conocía algo acerca del viaje en el tiempo y se les hacía así medio maniacón. ¿Es factible viajar en el tiempo? Lo dijimos el programa pasado por la velocidad y todo. Sí, yo creo que es factible, pero que nos falta por descubrir todavía algunas cosas. La ciencia ha avanzado bastante, pero sí le hace falta descubrir todavía ciertas cosas de manejo, por ejemplo, de materia. Cada ratito, bueno, no cada ratito, pero vaya, un momento en el tiempo en que de pasar de tres partículas elementales, pasamos como a 8 partículas elementales, ¿no? Y ahorita ya van más cosas. Todo nuestro mundo era electrón, protón y neutrón, y de repente aparecieron otras tantas partículas que ¿qué es, no? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Qué sucede? Entonces, igual ahorita hay teorías, hay muchos estudios que están, pues si tú quieres, en pañales todavía, pero que yo digo que ese tipo de cosas te van a abrir la puerta a poder manipular cuestiones como esa. Y yo creo que sí es factible. Y es más, yo creo que por lo que ha pasado y por lo que comentamos ahorita, los momentos que ha habido en nuestro planeta, cuestiones de vida, de evoluciones y demás, yo creo que ya ha pasado. Qué interesantes, qué declaraciones, güey. ¿Sabes qué? A mí, independientemente de viajar, me encantaría ver. No, pues cómo no, güey. Que fuera una pinche ventanita. Una pantalla. Una pantallita en donde pudieras ver determinado punto en el tiempo. Y a mí el pinche futuro no me interesa, güey. No, a mí tampoco, güey. Pero me encantaría ver el pasado. El pasado mío. O sea, determinado año de cuando estás jovenzón y cuando todo lo que te recuerde todo. Sí, antes cuando era niño, que era así como niño bien mesiánico en el matriarcado de la familia Reyes, yo reinaba, ¿verdad? Ver el entorno. O sea, poderlo ver y poderlo recordar. O sea, poderlo ver y pues ver a los chingados dinosaurios como fueron de veras sería extraordinario, ¿no? Y sucesos en la historia sin regresar al tiempo a cambiar la historia ni pretender hacerte rico ni nada. Es más, hasta siento la pesadez que significaría viajar y poner en lo que tú eres ponerlo en tela de juicio. No me gustaría, de hecho se me hace una carga emocional muy pesada. Pero poderlo ver, anda, cabrón. No, imagínate. Entonces sí se me olvida el Netflix. Subirte a la cuna de aquella saga que platicamos, Enrique, de Caballo de Troya. Ah, sí. Subirte a una madre de esas y viajar a la época que tú quieras con un equipo fotográfico y documentar. Anda, no mames, güey. Oye, luego que qué fuera. Maravilla, güey. Que fuera algo así como que nosotros lo vemos en una pantallita redondita y las personas del pasado lo ven como un disco redondito en el cielo y resulta que esos eran los ovnis. Que, exactamente. O sea, en realidad no era una nave ni era nada. Y un extraterrestre, somos nosotros mismos. Son viéndonos a nosotros mismos. Es una de las teorías, y esa, ah, en serio. Sí. Pinche Juanito de los clonosaurios me persigue, cabrón. Sí, hay gente que dice, ¿sabes qué? Esos extraterrestres, esos platillos, esos avistamientos, somos nosotros mismos, pero venimos de un futuro pues bastante lejano. Pero que no fueran platillos, que nada más fuera la ventanita. O sea, oye, ese disco, no, pues nada más era así la ruptura en tiempo y en el espacio que nos sirve para que nosotros lo veamos en, exacto, una pantallita. Sí, sí, sí, hay teorías al respecto. Que vienen y nos quitan trabajos. Sí. Vamos a comenzar con ronda final. ¿Tú crees que...? No, espera. O sea, bueno. Esa percepción que tiene el Caballo de Troya... ¿Crees esa posibilidad? Ya ves que en el primero, sobre todo en el primero, sí, te dan una descripción súper compleja de lo que el swivel y que la inversión y que la verdad no, sigo sin entender. Y lo leí, es el uno, lo he leído 5 veces y no le entiendo, güey, porque es un bagaje de conceptos que yo no manejo ni de chiste, ¿verdad? Pero sí existe esa posibilidad. Sí. Hijo de su pinche madre, güey. Ahora sí, adelante. Hoy un día hacemos un especial de Caballo de Troya, ¿eh? Estás invitado. Sería, güey, genial. Porque estos no lo han leído completo, tú sí, ¿verdad? Casi. Sí. Okay. De hecho, de esa vez que platicamos de ese programa, los desenterré de la biblioteca familiar. Y dije, aquí están, no, aquí están, aquí están. Güey, yo sabía que la nave de Darth Vader, ¿no? El primero. Ahí. O al astronauta White, creo, ahí lo tengo. Ahí estaban. Bueno, ronda final, comentarios finales. Híjole, quisiera preguntar otra cosa, pero ya como me fue con el sol en la noche y con el detergente, cabrón, y con el sexo entre estrellas, ya, yo creo que ya le mocho. Fíjate que un placer otra vez que estés aquí. Créeme que de esto no puedo decir que voy a tener dulces sueños, cabrón, porque me da un miedo de la chingada. Yo lo acepto, soy ajeno. Pero qué padre que te des el tiempo de venir y de platicar. Y no, no te preocupes, seguramente le vamos a insistir a Yima para que te vuelva a invitar. Sí. Pues yo apuntadísimo, sí, vamos a ver las estrellas. Y muchas gracias por venir, hombre. Sí, cuando quieras te me llevo a ver las estrellas. Sin salir al páramo. Sin salir al páramo. Prendemos la tele y ya. Berna. Bien, pues un gustazo que nos engalanes con tu presencia aquí en el podcast y que se dé otra tercera parte de este tema, que pues sí abarca mucho y sí se quedan muchas preguntas, muchas dudas y las que van surgiendo, ¿eh? Igual de nuestros escuchas, alguna más fufada que nos quieran preguntar también y, o sea, para hacértela llegar, pues también para irlas anotando, ¿eh? Yo traía un par de preguntillas que le comenté a mi primo de que, oye, ahora el programa va a ir Enrique Mijares otra vez y ay, se acordó de la vez pasada de, así que les salieron así preguntas de que, ¿y esto cómo será? Y esto, ya, pues mejor las guardo para el siguiente episodio. Porque pues seguramente va a dar para 3, 4, infinito, no sé. Vamos a sacar la tercera temporada ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Master. No, pues bueno, la verdad es que un privilegio, ¿no? O sea, que vengas a invertirle, porque pues mañana entras temprano, ¿verdad? Como Candelas, yo creo, y Berna. Yo no entro tan temprano, pero... No, ni yo. Pero sí, no, yo creo que un sector importante de nuestros escuchas van a quedar pues muy, muy, muy complacidos, la verdad, porque creo que ahora estamos así como que picoteando, ¿no? Agarrando o pellizcando temas A mí la verdad la emoción me rebasa, güey. Hay cosas que dices, qué chido. Como dice Stoico, soy ajeno de repente a ciertos conceptos. Ya estaba diciendo, no, es que la atmósfera de este güey es el centro y luego se colapsa y que... Y güey, tratas de aplicar, colapsa, es como que se cae. Pero ¿cómo se cae? O sea, no lo puedo imaginar, güey, ¿no? O sea, no doy, güey, no puedo. Hay otras cosas que son muy, muy claras, pero yo creo que, o sea, yo, por ejemplo, yo te podría armar yo un temario de 10 puntos para que los resuelvas el siguiente programa, nada más yo, sí, y ellos te pueden poner 10 puntos fácilmente. Entonces yo creo que... Que él nos podría cobrar sus horas. La tercera ya cobro, güey. Pero yo creo que sí tenemos, o sea, digo, material para 3, 4, o sea, todo el año va a estar seguir viniendo, güey, lo siento, cabrón. O sea, no sé con qué velocidad el tuétano te pueda agendar, porque pues están los temas reglamentarios y otros temas que tenemos que tocar. Pero yo voy a trabajar en eso, güey. O sea, yo te voy a poner, a ver, el especial de mis preguntas y luego el especial de Carlos y ahí nos vamos, porque la verdad, reitero, no hay como tener a alguien que sepa. Sí. De lo que está hablando, porque está estudiado en eso, güey. O sea, no es que yo creí, es que yo lo veo de esa manera. No. Así es porque... Que lo haya salido más a presumir, güey. Sí, no, es que yo creo que... Estaba desarrollando anoche una teoría. No podía dormir y me puse... Y bueno, realmente el centro planeta se colapsa en base a la gravedad. No mames, güey. No sabes ni escribir, güey. ¿Cómo se escribe eso, güey? Ni sabes, güey. No, la verdad, te agradezco infinitamente. Estoy súper emocionado y seguramente nos veremos muy pronto. Sí. Fíjate que fue el 8 de diciembre la última vez que estuviste con nosotros. La primera. Sí. El de Verdad versus Ficción. Entonces fue un poquito más del mes. Sí. Entonces esperemos. Perdón. Mes y medio. Entonces esperemos más o menos en otro mes y medio por ahí volver a agendarlo. Para que te prepares. Para que te prepares el tema. Luego me brota la vena. Ahí voy a decir una pendejada. ¿Otra? Lo bueno es que no había margaritas, ¿verdad? Otra peor, güey. Sí. ¿Cómo margaritas? Tomamos tequila en tarro viking. Ah, perdón. No, sí, quemes, con sombrillita, güey. No, si eran piñas coladas. Piñas coladas. Anda, qué chafa. Bueno, pues que iban nomás. Nos faltó jugar canasta, güey. Sí, claro. Y el desfile de modas. Sí, ándale. Pues claro. No, ya en serio, Enrique, la verdad es que es padre tener estas pláticas. Es divertido. Yo me divierto mucho viendo a Jima cómo está de no mames. Y luego se queda divagando, así como que. Espacio. La frontera. Como de repente las disertaciones que nos traen desde Culiacán, ¿verdad? Ay. Saludos, maestro. Sí, no. Entonces, pues la verdad es que gracias. Gracias por tu tiempo, porque la verdad no está fácil desvelarte el lunes. Entonces, pues muchas gracias. Modo zombie mañana. Sí. Pues gracias de nuevo a ustedes por sus comentarios, por lo ameno que es la plática y que las personas que nos escuchan también les haya parecido interesante. Yo, si me permitieran así como que sugerir algo, a mí me gustaría para una de esas veces, efectivamente Caballo de Troya es muy interesante. Sí. Si me permiten, a mí me gustaría mucho hablar sobre cuestiones de nuestro cerebro, porque creo que muchas de las cosas que se pueden hacer dependen de nuestro cerebro, de cómo podamos explorar en él, cómo lo podamos utilizar. El otro día platicaba con mi hija y luego me dice, es que yo quiero saber qué pasa en el cerebro. ¿Por qué el cerebro gasta el 20% de la energía de nuestro cuerpo? Yo quisiera saber qué pasa en el cerebro de muchos de mis alumnos. ¿En qué lo gasta, no? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿en qué invierte en ese pedo? Entonces, nuestro cerebro puede crear muchas cosas, puede hacer muchas cosas. Entonces, tal vez muchas de las respuestas, muchas de las cosas de las que aquí comentamos, de viajes, de etcétera, puedan hacerse tal vez hasta de manera más sencilla como hemos pensado hasta ahorita, ¿no? Y que en esa manera de hacerse tiene que ver mucho nuestro cerebro. O sea, ¿cómo razonamos? Ajá. ¿Cómo razonamos y qué es lo que podemos hacer con él? ¡Ay, cabrón! Nos van a encuadrar a varios, güey. ¡Pendejo, güey! Sí. Ya dijo, maestro. Bueno, dijo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No, hombre, muchas gracias a ti. Ay. Bueno, pues esta noche nos encontramos, Papi Estoico. Superman. El Conde de Duramburgo. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos, les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. Les recordamos que nos pueden escuchar suscribiéndose en iTunes. También nos pueden escuchar por iVoox. Y si nos escuchan y descargan por iTunes, no sean hojaldras. Déjenos ahí sus valoraciones, déjenos sus estrellitas. La verdad es que ayudan mucho a que el podcast se vaya, ahora sí que rankeando que mejor. Que sigamos bien rankeados. Y que sigamos bien rankeados y que más gente pues también tenga la oportunidad de por ahí descubrirnos. Pues sus recomendaciones siempre son muy importantes, sus comentarios siempre los leemos todos. Iba a decir que los tomamos muy en serio, pero es que sí los tomamos muy en serio, pero otros no, así como que nos da, así como que, ay, cabrón. Porque al final de cuentas, pues esto es una plática de amigos, y así lo hacemos, y así queremos que ustedes también se sientan parte de esa plática, ¿no? Entonces, que se sientan con esa libertad de también, pues, cotorrear, como muchos de ustedes ya lo hacen, y que se sientan parte de. Entonces, eso es muy importante para nosotros, y es algo que nos ha ayudado mucho a crecer, y que también a muchas otras les guste. A uno que otro, pues, no me da, pero... El típico Margarito, ¿verdad? Sí, pero, no, pues, falla. Como... diríamos, pues lávense las nalgas. Lávense las nalgas, sí. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!